Heme aquí confuso y atribulado. ¡Oh, oráculo de Delfos! Ante tu todopoderosa presencia, he atravesado las montañas de la Fócida, refrescándome en las inmaculadas aguas de Castalia y escuchando el trinar de mil pájaros que sobrevuelan tu figura en la cumbre del mismo Parnaso. Un largo y peligroso camino, todo por una sola pregunta. ¡Respóndeme, oráculo! ¿Qué es el retro? ¡Hey! ¿Qué pasa, hombre? ¡Hola, buenas tardes! ¿Pero qué coño? Mira, que el oráculo está ocupado en cosas importantes de la vida. ¿Que quién va a la guerra? ¿Cómo va la cura del cáncer? Vamos, que no atiende a chorradas, así que nos ha mandado a nosotras. ¿Vosotras? Sí, bueno, somos las Moiras. ¡Las hilanderas del destino! Todo lo sabemos y conocemos sobre los mortales. Pues tenéis una voz bastante masculina. Bueno, es que verás, somos mitos griegos y antes había un poco de machirulismo opresor. Y claro, tres hombres tejiendo, pues... Así que ahora somos transgénero. A mí llamadme Loreta. De acuerdo pues, Moiras. Decidme, os lo imploro. ¿Qué es el retro? Ah, bueno, esa es fácil. Que imita o evoca el gusto o la moda de un tiempo pasado o anticuado. Eso mismo. Ahí estamos. No, no, veréis. Es que de donde yo vengo hay una eterna discusión sobre lo que es en sí retro y lo que no. Lo que es buen retro y lo que no y... Ah, ¿y quieres saber por qué la gente se ha vuelto gilipollas? No, quiero saberlo todo. Quiero ser un gurú del retro. Pues eso, gilipollas. No me entero. Yo creo que sí. ¿Quiere que le digamos que qué cosas antiguas son mejores? ¡No! ¡Ya sé cuáles son mejores! ¿Pero entonces? Decidme cómo opinar que son las mejores de un modo que siente cátedra y me eleve a la categoría de influencer trending topic. ¿Lo qué? No me ayudáis en nada. A ver, miserable mortal, ¿te gusta Furia de Titanes, la película? Pues claro. Pues ya está, dilo. Me gusta esta peli es retro. ¡Ay, el tío la ha clavado! Del tirón. Pero es que hay gente que opina que está desfasada y que es hortera. Bueno, pero ¿qué más da? Pues que no me harán caso todos. ¿Pero todos? ¿Quiénes? ¡Los gurús del retro! Ah, los de antes, los gilipollas. Los que todo lo saben y todo lo controlan. Hombre, me parece un poco fuerte decir eso aquí en Delfos, pero ya tú lo vas viendo. Qué poco tacto, de verdad. Guiadme en mi camino, os lo suplico. Pero pregunta algo concreto, Zascandil. Decidme. Si jugar al Donkey Kong en la Super NES Mini es tan válido como hacerlo en la Super Nintendo original. Pues obviamente es subnormal, si es el mismo juego. Pero ¿y el sabor de lo añejo? ¿Y la relación psicotomática entre nostalgia y acción sobre los mandos? ¿Pero eso a ti te afecta en algo, hijo mío? Pues no mucho, la verdad. Pues juega en la original si te gusta más, o en la otra, o en la que te salga de los cojones. ¿Pero qué problema hay? Que quiero conocer la respuesta única. ¡Sé que la hay! He leído a 417 tuiteros y todos la conocen. Pues si ya la conocen, que te la digan. Eso digo yo, que gente más apretada. ¡Me la han dicho! Pero entonces, ¿qué cojones quieres? Que no sé cuál de las 417 respuestas únicas no ofenderá a nadie. Me cago en la puta. Bienvenidos a este programa número 196, el programa más stop motion que se ha grabado en esta, vuestra casa, que es Fase Bonus. Desde la última vez que nos escuchamos hasta ahora, la verdad es que ha sido un periodo bastante complicado. Todos vosotros que estáis atentos tanto al televisor como a las noticias de Twitter, habéis visto que hemos sido bombardeados de noticias que son bastante tristes en general, desde la maldad humana hasta una de las enfermedades que, por desgracia, más ha salido en este programa, como es el cáncer. Yo me vais a permitir que use este espacio que tenemos ahora en el programa para subirme a esta balsa que solemos poner en el mar cuando grabamos Fase Bonus, y voy a dar la bienvenida a mis compañeros, tanto a Magneto, a Logran y a Cal. ¿Qué tal, chicos? Hola Ignacio, ¿qué tal? Hola, buenas. ¿Qué pasa? Bueno, comentaba que me tiene que permitir la audiencia subirme a esta balsa para comentar un poco muy por encima, porque es de rigor tener que comentar estas noticias tan tristes, pero que a raíz de esta pequeña introducción luego continuaremos con la tónica general del programa, porque comentaba que ha sido un periodo bastante duro, ¿no? Desde la última vez que nos escuchamos. El 17 de agosto moría, por ejemplo, el ilustrador Azpiriz, de cáncer, que además hace nada lograrán, fue la casualidad de que recuperamos su entrevista. Ha sido un duro golpe al retro, porque Azpiriz siempre ha sido una persona que a todos nos ha tratado muy bien y continuamente ha estado involucrado en todo lo que le hemos dejado, los usuarios o los creadores de videojuegos, y es una de estas cosas que cuando pasa te choca, porque piensas que prácticamente es inmortal. En ningún momento nadie ha pensado continuar su vida sin Azpiriz, ¿no? Dentro de lo poco o mucho que lo hayamos conocido. Yo he estado con él en alguna feria, de hecho, pues alguna charlita y algunas risas nos hemos echado. Estuvimos hablando con él para que hiciera la portada del último juego que estaba haciendo, que está haciendo Poker Lucho para 1985, portada que ya no verá la luz. Así que duro golpe, ¿eh?, para todos lo de Azpiriz. Pues la verdad es que en un año jodido de pérdidas, porque la verdad llevamos un año jodido de pérdidas, sinceramente creo que esta ha sido la que más me ha dolido, ¿no? Y mira que me dolió mucho la de Carrie Fisher, por ejemplo, y bueno, también estuvimos comentando José Antonio Romero, que también fue un pequeño palo, pero claro, aquí nos puede un poco la cercanía, ¿no? Y bueno, es que Azpiriz es lo que tú dices, y era casi, hombre, que nadie se tome esto a mal, ¿no?, pero formaba casi parte del mobiliario de cualquier feria retro, ¿no? En el sentido de que siempre estaba ahí, siempre se podía contar con su presencia, una presencia siempre amable, siempre dispuesto a echar un ratito de charla con todos los aficionados que echaban ahí el tiempo esperando para que le firmara su libro, sus láminas, sus proyectos, porque era un tío con 50.000 proyectos. Y bueno, pues jode, la verdad es que jode, porque hay cosas que no sabemos, ¿no? Yo, por ejemplo, desconocía completamente la enfermedad de Azpiriz, ¿no? No entramos tampoco en ese tipo de profundidades. Y la verdad es que me llevé un palo hasta el punto de que, bueno, no sé, la audiencia sabrá que el Twitter de Fase Bonus, por ejemplo, pues lo llevamos entre todos. Y ante una cosa así no se nos ocurrió nada mejor que hacer que simplemente retuitear todas y cada una de las muestras de afecto que veíamos que la gente, porque personalmente hablo por mí, ¿no? Pero no se me ocurría qué decir, qué poner. O sea, ha sido una pérdida, la verdad es que ha sido una pérdida para el mundillo retro, y me jode volver a acordarme de esa frase, ¿no?, que últimamente tanto estamos repitiendo, frase tuya, que tanto me jode, porque también por lo que encierra de futuro negro y nefasto, ¿no? Pero eso de que nos va a tocar ver morir a nuestros ídolos, cada día lo tenemos más presente y cada día es más jodido de sobrellevar, ¿eh? Y además eso es irrefutable. A la muerte de Romero se suma la de hace nada de Tom Hooper, el director de La Matanza de Texas, Poltergeist y demás. Otro duro golpe, quizás en mi caso no seguía tanto la carrera del director como sí que he intentado seguir la de Romero, pero bueno, tiene un misterio de Silent Lot. O sea, también es una persona con la que nos hemos curtido en el mundo del terror, y que gracias a él creo que hemos pulido también un poco el gusto, ¿no? La Matanza de Texas fue un bombazo cuando salió, también una lástima. Hombre, son gente que han cambiado la historia del cine, Ignacio, en la misma medida, ¿eh? O sea, de la misma manera que Romero reinventó un género, bueno, no lo reinventó, lo inventó, porque el género como tal yo creo que no existía. Tom Hooper, yo creo que hizo lo propio con el American Gothic, ¿no?, que este llamado American Gothic. Y realmente esa película fue un mazazo a todos los aficionados al género, ¿no? Luego no ha tenido tanta suerte, luego quizás no, su carrera no ha brillado a la misma altura, pero bueno, también podríamos decir casi lo mismo de Romero, ¿no? Pero desde luego que es un tío al que los aficionados al cine y los aficionados al terror tenemos mucho que agradecerle, y también un tío que se prodigaba en festivales de cine fantástico y tal, y según los que lo han tratado dicen un tío amable, un tío, hemos visto un montón de muestras también de cariño de actores y actrices que han trabajado con él, y en fin, es jodido porque en todos los casos estamos hablando de gente joven. A mí 74 años creo que tenía Tom Hooper, pues me parece muy joven, ¿no? Para la media de vida actual yo creo que sí, que lo es. Y la verdad es que lo era. La verdad es que es jodido. Pero bueno, nada, seguiremos adelante como siempre, y bueno, tampoco hay que anclarse al pasado. Son mitos que nos han acompañado, son artistas que nos han regalado mucho, Pero bueno, también me gusta pensar que continuamente va saliendo gente nueva, creatividades nuevas, y que donde menos te lo espera puede salir otro Romero, quizás no igual, pero adaptado a los tiempos, pues por qué no, ¿no? En vuestro caso, Cal, Magneto, creo que Magneto, tú no llegaste a coincidir con ninguna feria con Azpiriz, o te has quedado sin su firma, algo comentaste. Sí, yo no llegué a coincidir con él, tampoco hace mucho tiempo que yo voy a ferias y eso, pero en las dos, tres últimas no, él no estaba en ninguna de ellas. Y es una pena porque en esta de la próxima que iba a ser, en la de Retro Zaragoza, sí iba a estar ahí con nosotros. Y bueno, tenía la posibilidad de conocerle porque siempre me habéis hablado de él como una persona muy cercana, ¿no? Y muy simpático, digamos, y accesible con la gente, pero ya te digo, es una lástima que ya no pueda conocerlo. Y en tu caso, Carl, tú sí que has coincidido. No, lo mismo que Eric. Sí que he coincidido en algunas ferias que él ha ido, pero no el mismo día, con lo cual no, personalmente no lo conozco, no lo conocía. Y la verdad es que es una auténtica pena. Y aunque la gente que habéis comentado que en este año nefasto nos ha ido abandonando, pues es gente muy, muy conocida de nuestras aficiones, esta Azpiriz me duele un poquito más porque es que era una persona que íbamos a ver en un mes escaso. La verdad es que teníamos muchísimas ganas de coincidir con él. Y desde aquí yo lanzo un desafío, ¿no? Lanzo un reto a toda esta gente que hace homebrew y que hace jams y tal. Y oye, ¿por qué no? Haced una jam dedicada a Zpiri y sacad videojuegos de Lorna. Que Lorna siempre había sido la, digamos, esa espinita clavada de Zpiri, que quería sacar un material audiovisual, quería sacar un corto, una película y tal. Nunca ha podido llegar, digamos, a buen puerto. Pues oye, ese podría ser un bonito homenaje, la verdad. Tenemos la suerte de que sí contar con Isidro Monés para Retro Zaragoza, que es una persona, si no es del mismo año, yo creo que es de la misma quinta y todo que Azpiri. Uh-huh. Y es que, a ver, tenéis que tener en cuenta que esta gente que hacía cosas en nuestra infancia y adolescencia, pues se hace mayor. Es lo que hay, es lo que nos va a tocar. Como comenta Ignacio, como nosotros. Nosotros nos hacemos mayores. Nosotros. No os preocupéis por la burbuja del retro que ya nos iremos muriendo y nos podremos ir comprando las colecciones de los demás. Yo comentaba, creo que en el programa anterior, no, en la recuperación de la entrevista, que justo se recuperó un mes prácticamente antes de la muerte de Azpiriz, recuperamos la entrevista de Samudio y Azpiriz. Yo personalmente siempre he tenido, creo que más feeling, siendo muy sincero, como intento serlo siempre, con Samudio. Me parece una persona encantadora, a nosotros siempre nos ha tratado muy bien. Y creo que he desarrollado un poquito más de amistad con Azpiri. Pero con Azpiri sí que tengo alguna anécdota que, bueno, yo me acordaré creo que toda la vida. La primera foto que yo me hice en la primera Retromanía del 2009, que vino Azpiri, es la que tengo a día de hoy en el correo de Outlook. O sea, no la he cambiado desde ese día. Y tengo una anécdota también en otra feria que había un montón de gente para firmar y tal, y yo estaba el último. Y a mí, bueno, ya habíamos entrevistado de tal, ya me tenía un poco fichado. Me dice, Ignacio, tal, que me tengo que ir a fumar un cigarro, me cago en la mar. Y eres el último. Le digo, mira, haz una cosa. Cógeme el libro y me haces un vale por un dibujo. Y cuando tengas un rato, me haces el dibujo. Y así me hizo cuatro líneas, me hizo un mod y me puso vale por un dibujo. Ignacio, no te preocupes que te lo haré. Pues me he quedado sin el dibujo. Muy a mi pesar y sintiéndolo mucho, no voy a volver a poder compartir ese momento con Azpiri de decirle, amigo, que me debes un dibujo, Y es una verdadera lástima porque sí que era una persona bastante, bastante cercana. Yo tenía aquí también una serie de apuntes de estos rápidos que suelo tener en un folio escrito a boli de la vieja escuela, apuntándome pues ciertas cosas para que no se me olviden, simplemente porque tengo la cabeza en muchas cosas. Y comentaba que, bueno, esto es, digámoslo así, a día de hoy inevitable porque aún no hemos vencido estas terribles enfermedades, pero también comentaba, y hay que hacerlo, de un poco la maldad humana que hay, ¿no? Hay una noticia que me llegó un poco al corazón porque vi en, bueno, fue mi mujer la que me avisó de un vídeo que resulta que en Valencia dan 9.000 euros, el gobierno autonómico da 9.000 euros para un deporte que se llama tiro y arrastre, que consiste básicamente en cargar a los caballos hasta arriba y forrarlos a hostias, pero a hostias. Fue un vídeo que de verdad que me quedé aterrorizado de que estas cosas se permitan y sean, además, pues un poco patrocinadas, por así decirlo, por el gobierno, pero esto es una cosa más porque el 17 de agosto también amanecíamos con el terrible atentado que sucedió en Barcelona, porque unos lo llamarán locos, otros lo llamarán directamente hijos de puta, decidieron acabar con la vida de un montón de gente, porque sí, gente que se despidió de sus familiares ese triste día y nunca más volvieron a verle, y eso, nunca más volvieron a ver a sus familiares. Eso hay que recordarlo, tenemos que tenerlo siempre presente. Y bueno, vemos que los Mossos de Escuadra han tenido pues su manera de actuar muy consecuentemente, y curiosamente ha sido otra parte la que a mí particularmente me ha dejado con el culo torcido, que ha sido los derechos humanos, ya que dijeron a los Mossos de Escuadra, buscando, se dice así, no, claro, son Mossos de Escuadra, ¿no? Sí, Mossos de Escuadra. Cuando estaban dando las pertinentes indicaciones a los ciudadanos de que estaban buscando a un terrorista con unas cualidades físicas, entre ellas tono de piel oscuro, a los derechos humanos no se le corrió otra cosa que recriminar a la policía que eso no se podía decir. Lo cual a mí particularmente me hizo muchísima gracia. Fue el lugar en el que me puso en antecedentes, y la verdad es que nos partimos mucho el culo de los derechos humanos. Nos costó un bloqueo a todos. Porque, siendo sinceros, están protegiendo al terrorista, ¿no? Están evitando un dato que puede ser clave para dar con esa persona. Luego, pues intentaron salir... Había que ver quién es esa asociación de derechos humanos realmente, porque... Son 600 y pico mil seguidores, pero me hace gracia porque luego intentaron salir por peteneras diciendo que en esas identificaciones no tenía que dar ni religión, ni orientación sexual, ni color de piel. Hombre, pues me parece que esas tres cosas no están muy... No están muy Espera, parejas. Pongo un ejemplo. Estamos buscando un perro blanco a topos negros. No, no puedes decir el tono de piel porque es racista. A ver, no me jodas. Es una descripción física. Claro, los Mossos además lo hicieron sin ningún tipo de desprecio. Simplemente fue una manera de describir el color de piel, pues con la de piel oscura, porque no es ni blanco ni negro. Usaron esa manera de definirlo, que a mí particularmente no me parece en ningún momento que sea discriminatoria, pero me quedé muy sorprendido por la idiocracia que nos reina, ¿no? Es una cosa bárbara que esta gente se le ocurra asesinar de esas maneras a tantísima gente y nosotros en conjunto salgamos con estas cosas. Así que, bueno, ahí queda el recuerdo para todas estas víctimas. Tristísimo, fue un shock, fue un golpe brutal para todos y ha sido muy duro, ha sido un arranque para este programa pues muy duro, porque son muchas noticias malas, chicos. Pero como comentábamos, vamos a intentar levantar el ánimo. Ya dejamos todo esto, no en el olvido, pero sí en la recámara, para intentar subirnos a esa balsa y empezar a navegar por este océano de diversión, que es lo que tanto nos pues gusta. Mira, yo, y para ello, como siempre, perdona, yo a este community manager de derechos lo pondría de volardo en las Ramblas, y te digo yo que de esos 600.000 seguidores que tiene en Twitter no le defenderá nada más que un 1%, y serán familiares y amigos suyos. A mí me pareció muy extremo, pero bueno, ahí queda eso, y serían muchas cosas para hablar en este programa. Ya sabéis que ya sabemos nosotros que eso a vosotros nos gusta, ni es el sitio en este caso, por lo menos, porque es un tema que ya es muy espinoso. Vamos a dejarlo ahí por ahora y vamos a subirnos a esa balsa que os comentaba, porque vamos a empezar, si os parece, y si Logran tiene alguna recomendación. ¿Tienes algo por ahí, Logran? Pues sí, mira, tengo una recomendación. Yo me gustaría recomendarle a la gente que lea. Pero bueno, vamos a concretar un poquito. Que lean concretamente Vicisitud y Sordidez. Creo que lo he dicho bien, ¿no? Nunca sé si es Vicisitud y Sordidez o Vicisitud y Sordidez. Vicisitud. Vicisitud, ¿no? Vale, tú sabes que soy andaluz, Cal, y las S y las C y las Z no son precisamente. Cuando estaba David Murciano era peor, tú tranquilo. Un saludo, David. El caso es que, para el que no lo conozca, este no es ni más ni menos que el blog. Siempre digo injustamente el blog de Paco Fox, porque bueno, es la figura pública, o por lo menos la figura que yo conozco, ¿no? Pero son varios los colaboradores, escriben unos artículos cojonudos, súper divertidísimos, siempre en su estilo. Y bueno, vamos, lo recomiendo ahora, cuando ese blog lleva en internet toda la vida, diría yo. Lo recomiendo ahora porque me da la impresión de que los blogs son una especie en peligro de extinción, y me da mucha pena, la verdad. Bueno, nosotros mismos cada vez escribimos menos para la página, en este caso en tono yo el mea culpa, y la verdad es que me da pena. Yo creo que el blog sigue teniendo su sitio, o debería tenerlo. Hay artículos que deberían estar ahí, que deberían preservarse, que deberíamos de tener la opción de imprimirlos y guardarlos, ¿por qué no? Y mira que yo no soy muy amigo de lo físico ni de almacenar cosas, ¿no? Pero bueno, digamos que haremos una excepción con la buena literatura. Y creo que en este blog nos encontramos muy buena literatura, muy divertida. Y oye, que son de los poquitos que se siguen actualizando día a día. Hay otros muchos, ¿no? Los fantásticos, no vamos a decir que han desaparecido. Pero bueno, de la misma manera que los foros van quedando un poquito abandonados por quizás las redes sociales, los grupos de Telegram, en fin, la facilidad que nos da la inmediatez. Ahora que he visto que los blogs también parece que van quedando abandonados y están siendo sustituidos por hilos de Twitter, que al margen de su calidad a mí me parecen aberrantes. Aberrantes más que nada porque es información que se pierde, ¿no? Hay por ahí un par de cuentas que hablan de astronomía, de agujeros negros, tal, y me parecen interesantísimos, pero han dejado de publicar en un blog que tenían y ahora lo ponen todo en hilos de Twitter y realmente o lo pillas en el momento o lo pierdes para siempre, ¿no? Esto que hemos vivido estos días con Manuel Bartual ha sido un espectáculo, la verdad, interesantísimo, ¿no? La gente siguiendo, yo creo que nadie se esperaba esa repercusión. Es algo cojonudo, pero ha tenido que venir el que lo recopile, ¿no? En archivos de texto. No sé si Twitter tiene alguna aplicación para. Pero sinceramente, no creo que para la buena literatura o para el que quiera contar algo razonado, con tomándose el tiempo que necesite, no creo que el hilo de Twitter sea el lugar, ¿no? Entonces, me gustaría que la gente volviera a los blogs, a prestarle la importancia que tienen, y como ejemplo no se me ocurre ninguno mejor que este Vicisitud, ¿claro? Sí, todo correcto. Vicisitud y sordidez, que es divertidísimo y en estos tiempos que corren siempre es bueno echarse una risa. Me vas a dejar, lograr que comente una cosa sobre Paco Fox. Yo creo que Paco Fox no se escucha, por lo menos no tengo noticias de que lo haga. No sé si vosotros sabéis algo de esto. Pues, dudo mucho que escuche nuestro programa. Dudo mucho que escuche ningún programa. Bueno, pues el caso de Paco Fox es un caso curioso y que es, y lo voy a sacar a la palestra, a pesar de que posiblemente algún seguidor perdamos del programa. ¿Algo, tiene algo que ver con YouTube y el Spectrum? Exacto. Paco Fox es una persona que es conocida por las críticas que hace con un sentido del humor pues muy propio, muy suyo. Siempre ha hecho eso y nunca ha habido ningún problema. Hasta que decidió crear una sección en YouTube llamada Intentando jugar a un juego de Spectrum, algo así, donde él pues cogía los juegos de su infancia, intentaba jugar en la actualidad y a su manera, como ha hecho toda la vida, pues hacía críticas pues desde el sentido del humor. Y quizás muchas de las cosas que decía eran ciertas, quizás otras no, pero siempre basándose en el sentido del humor. Y la verdad es que la reacción de no sé nombres, no me tenéis que perdonar porque ya hace tiempo, pero la reacción de la escena retro fue una cosa pues que la verdad es que me da un poco de vergüenza, porque prácticamente lo apalearon y lo echaron porque no hablaba de estas cosas con la suficiente seriedad, cosa que a mí sinceramente, hay momentos para todos, hay momentos serios, hay momentos de broma y hay programas que lo tratan muy seriamente y hay programas que quizás como este pues lo tratan con más sentido del humor. Paco Fox es así, ha hecho sus críticas siempre así y nunca se le ha castigado, menos en la escena retro. Esto es el ejemplo claro de por qué, y lo voy a decir así, cada vez nos sentimos un poquito más alejados por toda la vorágine que hay en torno a esto, ¿no? Que en su momento pues nosotros entramos aquí casi al principio y era algo más bonito, lo veíamos con mejores ojos, y ahora quizás pues con estas cosas nos tira un poquito para atrás. Y estoy siendo sincero, ya he dicho que quizás algún seguidor pues se sentiría ofendido, quizás pues lo perderíamos, pero tengo que decirlo porque si no, la verdad es que lo consideraría injusto. Paco Fox es un tío que sabe muy bien lo que hace, se moja muchísimo, hace cosas que muchos de vosotros ni siquiera sabréis. Incluso ha traído Fantasma 5 en castellano gracias a su trabajo. O sea, si veis Fantasma 5 es gracias a él, y es un tío que lleva aquí mil años y la verdad es que se lo ha tratado en todos los sitios bien, hasta que se ha metido aquí en esta casa del retro y se lo ha tratado un poquito, no todos, pero se lo ha tratado un poquito. Aparte, ten en cuenta que bueno, total, lo han puesto en el rincón de pensar del retro, o sea que no creo que se pero siente a mí me parece muy triste. Su día a día no creo que se siente mal tampoco, ¿no? Sí, no, por supuesto, Paco Fox es una persona que pasa absolutamente de todo. Soy yo el que, viendo en qué se está convirtiendo esto, pues me da un poco de pena, la verdad, que alguien que siempre ha hecho todo, con sentido del humor, se vea tan rechazado por una escena que al fin y al cabo, oye, que no sois dueños de nada, que cada uno puede hacer lo que quiera, como quiera, así es así de sencillo. Pero bueno, oye, aunque nunca lo escuche, desde aquí nuestro saludo a Paco Fox, agradeciéndole el trabajo que ha hecho de traernos Fantasma 5 aquí a España, que si no es por él, aquí pues está estaríamos viendo la versión ripeada en inglés o exportando en Amazon o lo que fuera. Así que nada, gracias Paco por tu trabajo. Y dicho esto, hay que comentar otra buena noticia, menos mal, que es otra feria retro que se une al resto. Ya no es una novedad, porque yo creo que por Twitter ya lo habéis visto, Cal ha comentado algo, que es Retro Zaragoza, donde tuvimos la idea de invitar a Azpiriz, pero no podrá ser. Alejandro del Mundo del Spectrum fue el encargado de ponerse en contacto con él. A mí ya me informó que estaba muy delicado, pero en ningún momento supusimos que no lo íbamos a tener, pues precisamente por lo que ha pasado. Así que estamos en Retro Zaragoza, estamos trabajando para buscar a un sustituto a la altura. La verdad es que hay mucha gente que se puede venir aquí a Retro Zaragoza y pues hacer una charla muy muy interesante para algo que aquí tampoco es que tenga mucho pábulo, a pesar de que esta Retromanía son cosas muy diferentes. Retromanía, el propio Eduardo Mena, que es el organizador, no lo ve como una feria, a pesar de que ha traído a mucha gente a dar charlas. Yo a Ignacio Abril lo vi ahí, al propio Azpiriz, o sea que Paco Pastor, o sea que sí que han hecho una labor increíble de aportar estas charlitas que nosotros pues vamos a intentar retomar el 30 de septiembre y el 1 de octubre en el Centro Cívico de Licias, donde además lo más importante de todo va a venir Videojuegos por Alimentos. Así que si os acercáis, no dudéis en traer esos kilos de alimentos no perecederos para intercambiarlos por juegos o donarlos o lo que queráis. Hemos echado mucha carne en el asador, todos los grupos que organizamos, Meter, la Retrocueva, el Mundo del Spectrum, Fase Bonus, Videojuegos por Alimentos, todos aquellos que van a exponer, y la verdad es que nos hace mucha ilusión. Además, Cal también ha estado trabajando conmigo un poco codo a codo para intentar traer a Cefa, hemos hablado con Isidre Monés, hemos tirado también de los amigos de Selectavisión, que siempre nos ofrecen su material a cambio de nada, y más tratándose de un evento solidario como es este. Y Cal, yo tengo muchas ganas, a pesar de que me da mucho miedo el trabajo que va a haber, y me da también mucha pereza por el trabajo que va a haber, pero yo creo que el resultado va a ser como poco divertido, ¿no? Hombre, a ver, teniendo en cuenta que es la primera vez que como Fase Bonus se organiza una parte de una feria, pues yo creo que va a ser muy interesante para nosotros. Para vosotros no, porque vosotros ya estuvisteis en el Indie Bonus Fest, lo organizasteis con Albert y tal, pero bueno, por mi parte muy interesado. Eso sí, si hay algún becario que pueda estar vigilando a primera hora de la mañana los stands por si la cena se retrasa un poquito, pues oye, si se quiere ofrecer, que sin problema, ¿eh? Bueno, ahí está la página de retrozaragoza.com para que hagáis eco del ofrecimiento de Cal y os apuntéis si queréis para echarnos una manita. La verdad es que somos bastantes organizadores, el ayuntamiento también se ha implicado mucho y nos está echando una mano bastante importante. Todo el mundo que está aquí en la organización lo está dando todo, y la verdad es que el resultado pues está ahí hasta ahora. Ya que abramos las puertas, a ver qué sucede. Esperemos que vaya todo bien, porque por lo menos lo hacemos con nuestra mejor intención. Vamos a intentar daros de todo un poquito, que creo que es lo que siempre se ha hecho en esta casa en Fase Bonus, y es un poco lo que tenemos en mente todos y cada uno de los organizadores de Retro Zaragoza. Además, bueno, además de la charla de Isidre Monés, vendrá Yo Cortázar, el Mundo del Spectrum presentará su libro, pondremos series manga en cine, tendremos exposición de Cefa si todo va bien. O sea que va a ser un conjunto de cosas muy espectacular, porque viene Retro Wars, Amstrad Eterno, bueno, la lista es bastante larga, os aconsejo que entréis a retrozaragoza.com para echarle un ojo, y que ya sabéis que estáis todos invitados. Del grupo de Fase Bonus se apunta bastante gente de Telegram, eso me ha sorprendido. Sí, tenemos gente que viene del País Vasco, gente que viene de Elche, de Madrid, si no le coge nada David Skywalker, vendrá gente de Granada, de Ceuta incluso me han dicho que viene algún miembro de Fase Bonus, o sea, de Mallorca. El de los cafés, viene. Bueno, yo espero que me traiga alguna cosita de ahí abajo. Pero, ¿cosita que se puede enseñar o tengo que subirla escondida? ¿Esas que se pasan metidas en el culo? Vale, venga, coño, las cosas claras. Yo no sé si la tarjeta es APCI, si te la metes en el culo, no sé cómo te va a sentar tú mismo. A ver, entrar, vale, pero sacar la contrapelo magneto... Por cierto, ¿cuándo vamos a hacer bajarse el moro, Ignacio? A ver, tenemos una lista muy que hemos hecho en tres días de cines de Wario, porque bajarse al moro será cine de Wario, ¿no? No, bajarse al moro es un peligro, me niego a meterme en cine de Wario. Vale, bueno, pues entonces sale de cine de Wario, pero tenemos varios cines de Wario, lo harán, chicos, que ya lo sabéis, que tenemos una para el programa que viene. Va a haber cine de Wario el programa que viene, además de alguna cosita más. Leemos correos, por ejemplo, y hay un cine de Wario que, a ver, yo no sé si saldrá gracioso, pero me cago en la puta madre que me parió el día que decidí, o que decidimos, meter esa película para cine de Wario, amigos. En cualquier caso, Ignacio, yo creo que para este nuevo curso que empieza en fase bonus, por lo menos vamos a intentar reírnos mucho, ¿no? Es la idea, es la idea. Dicho esto, chicos, no sé si tenéis alguna cosita más que comentar, porque no vamos a hacer sumario, lo tenemos ahí en iVoox ya, y seguramente cuando descarguéis esto ya habremos publicado en Twitter el contenido del programa. Magneto, tú mismo que estás muy callado, ¿qué es lo que vamos a tener? ¿En qué programa? ¿En este o...? En este programa, Magneto, en este donde estás ahora mismo. Si me preguntas a mí, madre que te parió. ¿Has venido empollado o no? No he venido empollado, tío. Además, sabes, venga, que me tengo que ir dentro de un rato, así que... A ver, pues como en plan Space Quest 5, yo te voy diciendo, tendremos... Tendremos de la semana King of the Dragon. King of Dragon, sí señor, ese pedazo de juego de en el que matas dragones y otras cosas. Y también tenemos... por el nombre, ¿no? Más que nada lo dices. Y también vamos a tener la película Furia de Titanes, la de la buena, la antigua, no la porquería esa moderna. Exacto, la de Furia de Titanes del 81, para lo cual nos acompañará pues una persona que hay que agradecer a Rosón María, que nos puso en contacto con él, ya lo presentaremos en el momento apropiado, pero que es un, que quizás será la persona que más sabe de Harryhausen, ¿no? Lo harán de España. Seguro que sí, o sea, ya lo verán nuestros oyentes cuando hablemos con él. Este tío sabe de Harryhausen, yo creo que más que el propio Harryhausen, ¿no? Pero es impresionante, es espectacular. Pero bueno, será un gustazo hablar con él y todo lo que nos tenga que contar, escucharlo, claro. Este es uno de estos programas que empezamos con una cosa y empezamos a desvariar y vete a saber lo que sale, porque yo creo que desde que está aquí Cal, vamos como pollo sin cabeza, ¿eh? Empezamos a hablar de una cosa, nos juntamos con otra para arriba, para abajo. Cal, ¿tú crees que eso es así? Creo que la culpa es de, digamos, que queremos hablar de tantas y tantas y tantas cosas que casi vamos cambiando de sumario por Telegram y al final pues sale lo que se puede hacer, vamos. Sí, al final tendrá razón el que nos diga que no nos teníamos que haber salido del retro, coño. Tenemos que ser jueguecitos antiguos de hace 20 años y así no nos liamos tanto. Bueno, pues para esa persona anónima que dice eso, que sepa que, como decía Magneto, vamos a tener King of the Dragon, un juego que ya tiene sus añitos, más de 20. Luego ya hablaremos de que ya tocaba y teníamos unas ganas, ¿qué para qué?, de Furia de Titanes del 81 de Harryhausen, aunque seguro que salen muchas cosas en esta charla. Y además, ahora, dentro de un minutito, cuando nos tomemos un vasito de agua, leeremos los comentarios que nos vais dejando en las distintas vías de contacto que os proponemos. Así que nada, chicos, un vasito de agua, muy rápido, muy rápido, muy rápido, y vamos a leer los comentarios. Hablar de este King of the Dragon, como os proponíamos en la presentación, introducción del programa, vamos a leer esos comentarios que nos dejáis en las diferentes vías de contacto. Vamos a empezar, como siempre, por iVoox, que por lo que sea, y yo aún no lo entiendo, es una vía que vosotros preferís ante cualquier otra, ya sea en la página, correo, lo que sea. iVoox, tiráis a iVoox, yo creo que es porque hace algo muy rápido, muy, muy mediático, todo el mundo lo puede ver, y va a ser, como siempre, el compañero Logarán, el encargado de dar voz a ese texto que nos ponéis perdiendo un ratico de vuestra vida, que nosotros os lo agradecemos como no lo sabéis, así que lo harán, tírale. Venga, Ignacio, de todas maneras, antes de empezar a leer comentarios, Cal y yo tenemos una reivindicación que hacer, ¿eh? O sea, esta sección de los comentarios queremos que sea sección oficial del programa y queremos que tenga cabecera y queremos que se llame, yo qué sé, la voz de la tribu o cualquier chorrada de estas, pero yo quiero una cabecera para esta sección. Yo creo que la canción de Locomía quedaría muy bien, y si no, los Village People, una de las dos, no estoy seguro de cuál. Venga, genial, pues la música ya casi la tenemos, le buscamos un título y oye, porque aquí al final acabamos charlando de muchas cosillas que nos hacen llegar los oyentes, que si iVoox, que si la página, que si algún correo que también deberíamos de leer que los tenemos abandonado, que si nos dicen alguna chorrada por Twitter, y yo creo que este es el huequecito apropiado para comentar un poquito todo lo que nos han dicho entre programa y programa, ¿no? Lo harán la semana que viene, correos. En el programa que viene ya era hora, llevaba un correos. Mes sin correr. Hostias, tenemos, es que claro, ¿sabes lo que pasa? Que cuando los vas aligerando, guay, pero cuando te juntas con 50.000, cada vez te da más cosa, porque claro, ¿qué lees? Así que haremos una pequeña selección de todo lo que nos habéis escrito al programa. Hay cosas muy buenas, hay cosas que sois un poco cabrones y nos vais a pillar, ¿eh? A ver qué pensáis de esto y qué pensáis del otro, sois un poco cabronazos. Pero bueno, haremos una pequeña selección y la semana que viene, correos. Así que si tenéis algo que contarnos, mandárnoslo a ver si entra en esa criba. Y si no, para esa, para la que viene. Así que nada, lo harán. Dicho esto... que tenemos, que nos cuentan los oyentes. Venga, pues cojonudo, como haremos igual que hicimos en el programa anterior, iba a decir la semana pasada, ¿no? Es que este verano lo hemos pasado tan bien que se nos ha pasado, se nos ha pasado volado. Pero bueno, entre el programa 195, que recuerden los oyentes que fue Juegos de Lucha en 8 bits, y tuvimos ese pedazo de entrevista a Daniel Pesina, pues hemos tenido más cositas, ¿no? Hasta este 196, hemos tenido una de las, me va a perdonar Cal que lo diga así, pero la que yo creo que es una de las mejores entrevistas que se han publicado en fase bonus, mejorando lo presente, Ignacio, porque no la hiciste tú, que la llamamos el boom del cómic español con Manel Domínguez en Navarro. Sí, un pedazo de entrevista, a todo el que le interese el cómic que se publicaba en España en esos años, yo creo que es imprescindible. No, no me gusta mucho usar esa palabra, pero diría que esa entrevista ha sido imprescindible y se ha llevado, pues bueno, sus comentarios, básicamente felicitaciones, gente que a pesar de no interesarle mucho el tema, a priori dicen que ha sido una entrevista genial, en fin, o sea, mucha gente, ¿no? Ha comentado Lang, Nómada Lenny, bueno, este no sé ni cómo pronunciarlo, Gitobar, Yoyomba, Marc Carvajal, Raúl Martínez, Gurrupurru, 1414 V-Twin, en fin, hemos tenido varios comentarios, todos en la misma línea y todos coincidiendo conmigo, en este caso, en que ha sido un pedazo de entrevista. Así que enhorabuena, Cal, porque la has abordado, ¿eh? No, yo no la he abordado, o sea, yo desde que me puse a releer desde el principio los cómics de Dutain, vi que los artículos eran casi todos de Manuel Domínguez Navarro y dije, hostia, este tío lo tengo que localizar. Y ya luego cuando me enteré que fue director de un programa de cine, bueno, director, codirector, etcétera, de un programa de cine de TV3, ya lo flipé, porque este tío, a veces, a él no, pero a su compañero lo veía en Sitges, hacía la retransmisión desde allí, y la verdad es que, pues, una persona que... Que joder, que le ha dicho a Keanu Reeves que su película no tenía nada de metafísico en Matrix, pues ¿qué más quieres? Ay, y así no solamente lo dice Logará, no lo pensamos nosotros, los oyentes han sido los encargados de reivindicar la cápsula y ponerla en la posición que se merece, porque tanto aquí en iVoox como en la página y comentarios personales, pues la gente, la verdad es que se le hizo el culo pesicola, dicho en plata, Javi. Así que, como dice Logarán, enhorabuena, porque es una de las cápsulas más interesantes que se ha grabado aquí. Y mira que las hemos tenido interesantes. Pero no ha sido la única cosa que hemos publicado hasta este programa número 196 que nos ocupa, Logarán. ¿Qué más tenemos por aquí? También continuamos con entrevistas fase bonus, en este caso el número 3. Prometemos que continuaremos con ella y que nos perdonen por este pequeño parón veraniego. Pero bueno, en este caso, tristemente, bueno, no tristemente, ¿no? Me alegro de que la recuperáramos. Tenemos ahí esa entrevista de Alfonso Azpiri y Andrés Zamudio, que la recuperamos en esta entrevista fase volumen número 3. Cápsula que también ha gustado mucho, porque siempre gusta recuperar estas entrevistas. Ya hemos comentado, ¿no? La triste coincidencia. Pero bueno, y algún comentario también han venido al hilo, ¿no? El fallecimiento de Azpiri, pues la gente diciendo que es una gozada tener este pequeño documento, ¿no? Para recordarlo. Bueno, no creo que sea necesario, ¿no? Este tipo de documentos sonoros para recordar a Azpiri, porque ahí está su obra, ¿no? Y como buen artista yo creo que siempre es interesante recordarlo por eso. Pero bueno, también si te soy sincero, Ignacio, me alegro de haber recuperado esta entrevista y no otra, precisamente antes de la muerte de Azpiri. Para que, en cierto modo, pues... Bueno, para decir, siempre se le ha recordado, ¿no? En esta casa yo creo que ha sido un nombre que raro es el programa en el que no haya salido y... Sí, bueno. Sí, es que lo harán. Es que es lo bueno que ha tenido Azpiriz, que es que nunca se lo ha olvidado, o sea... Azpilicueta ha sido una persona que ha estado hasta el último momento todos los días mencionado por 1, 2, 3, 100, 200 personas. O sea, Azpilicueta ha sido una persona tan importante que nos vendió mierda envuelta en oro. Azpilicueta, perdóname, porque ahí está Mito, es por tu puta culpa, ¿eh? Ese juego se vendió, porque hiciste una portada que era la rehostia. Y luego también pues hiciste que esos juegos que ya eran redondos ya fuera la leche, ¿no? Azpilicueta es una persona que siempre ha estado con nosotros hasta el último momento. Insisto mucho en que siempre nos ha tratado a todos fantásticamente bien. Y es una lástima, pero yo puedo decir, bueno, que tuvimos la suerte de entrevistarlo en esta casa y yo tuve la suerte de poder conocerle, quizás no tan en profundidad como otros compañeros, como JMV, pero que también he tenido mis pequeñas charlitas con él y hoy es una lástima. Y ahora ya escucho esto y ya no es lo mismo. Esta entrevista nunca va a ser lo mismo ya para mí, además de que fue una de las primerísimas que se realizó en esta casa. De las, recuerdo, pues Eduardo Gutiérrez, por ejemplo, Azpiriz y tres más que eran los primeros compases de esta casa, que íbamos así despacito con las entrevistas, y cada una de ellas es que era una cosa para nosotros espectacular, que es algo que aún mantenemos, ¿no? La ilusión cuando nos llega un correo contestando alguna petición de entrevista, que nos cagamos vivos, ¿eh? Eso nos sigue pasando. Bueno, también nos cagamos pensando en el curro que tenemos por delante, ¿no? Sobre todo. Sobre todo cuando la entrevista es en inglés. Bueno, publicamos otra casulita, en este caso fue un In Memoriam para George Antonio Romero, creo que lo merecía, ¿no? Era el pase bonus, la casula número 70, y bueno, no quisimos hacer nada especialmente complicado ni académico, ni simplemente una horita charlando sobre este director que tanto nos aportó. Creo que quedó curiosa porque quedó sincera, ¿no? A la gente le ha gustado bastante, y bueno, tiene simplemente un par de comentarios de la gente diciendo en recuerdo, ¿no? De José Antonio Romero. Y luego tuvimos una locura de estas que se nos ocurren de vez en cuando, que fue nuestro Trivial Fase Bonus número 1, y sobre esta sí habrá que explicar un poquito más, ¿no? Porque realmente la idea creo que partió de ti, Ignacio. Querías hacer un Trivial. Yo creo que la idea la sacaste de alguna de estas hobby consolas, ¿no? Alguno de estos... Así es. En el último retrovisor que hicimos en Hobby Consolas había en una sección una especie de trivial muy, muy cachondo. La verdad es que nos lo pasamos bien, porque ese trivial os lo hice a vosotros, nos lo pasamos muy bien. Y decidimos pues hacerlo en plan programa radiofónico, con sus cosas a depurar. Ya nos habéis dejado muchos comentarios acerca de lo que se puede perfilar, y lo vamos a hacer, porque hay cosas que habéis estado muy atentos y habéis estado muy acertados en decírnosla. Y pedimos 50 me gusta, a día de hoy tenemos 163 y tenemos un montón de participantes. A ver, para todos aquellos que nos hayáis mandado un correo, no nos hemos puesto en contacto con vosotros, pero os tenemos presente y en una lista para que cuando hagamos, que no tardaremos mucho, el Trivial Fase Bonus número 2, nos pondremos en contacto seguramente con tres de vosotros para realizar el Trivial y hacer esas pruebas que hemos depurado y algunas más. Además, en este Trivial particularmente me tocó a mí hacer todas las preguntas, por eso tardé un poquito más en arrancar, pero en este, el que os haremos a vosotros, participaremos todos haciendo preguntas, con lo cual tendréis de toda índole y será todo mucho más rápido. Habrá que perfilar y tener en cuenta todo lo que nos han comentado, vocal, porque esto tiene mucho trabajo, ¿eh? Nos comentaba Zael, creo que era él, pues sacar el Trivial y así aligeráis. Unos cojones, aligeramos. A ver, me comprometo desde aquí a localizar un premio para el ganador, ¿vale? O sea, serán tres participantes. En esta primera edición voy a conseguir un premio para que sea algo simbólico y además, yo qué sé, dar un incentivo, ¿no? A tener ganas de ganar este concurso. Eso sí, casi lo teníamos que hacer en Skype con vídeo para que la gente no consulte los móviles ni nada, ¿no? Bueno, lo bueno de hacerla, de poder planear las pruebas, es que podemos intentar hacerlas de tal manera que no les dé tiempo a mirar estas consultas, estas preguntas que les hacemos. Bueno, gracias, Cal, por tu ofrecimiento de encontrar algo que sea simbólico. Este programa a día de hoy, de la grabación de este podcast, tiene 2.228 descargas solamente en iVoox, sin contar otros medios donde tenemos el programa, con lo cual yo creo que es un buen reclamo para que si alguien quiere darnos algo para que el ganador se lo lleve, pues que nos lo diga, que no está mal el número de descargas y más para ser una capsuleta. Y publicidad gratis. Cal. Eso, no sé, pues jamones grijuelo o algo así, oye, pues si nos dan una patica, mejor que mejor, ¿o qué? No, y que siempre mola demostrar que sabes más de retro que Cal, por ejemplo. Pues eso es fácil, yo soy el cero absoluto, yo soy sub-cero. Eres sub-cero, pero aún así Si lo harán, no tiene nada más que comentar, que no lo sé, lo harán. Bueno, sobre el Trivial no, ahora si te parece, pues hacemos uno, leemos unos cuantos comentarios sobre el programa 195, que nos hemos olvidado un poquito de él, porque hemos tenido tanto entre uno y otro, pero bueno, en ese programa hablamos de juegos de lucha en 8B, estos programas recopilatorios que hacemos, sacándolos un poco del foro y tal, siempre gustan, entiendo que es porque a la gente le gusta. Y hay que reconocer que yo creo que es la persona que hemos entrevistado que más se ha esforzado en este programa, porque el pobre Dani las pasaba canutas hablando castellano, ¿eh? Iba a comentártelo, Garán, que esta serie de programas, cualquiera que conozca Fase Bonus desde el número 1, conocerá que antes de que existiera esto de iVoox y tal, yo hice unas grabaciones muy amateurs, por los cuales Albert se puso en contacto con nosotros y creó esto que es Fase Bonus. Y en esas grabaciones amateur ya hacía estas recopilaciones, porque a mí me encantan hacer estas recopilaciones, y ya lo hice en su momento, tanto juegos de estrategia como juegos de terror, que eso nos lo habéis vuelto a pedir, que hagamos estas recopilaciones, o sea que es algo que llevo haciendo muchos años y que de verdad que no le pierdo el gustico, lo harán, porque me encanta hablar de juegos de mucha cantidad de un género así rapidete, pero intentando no quedarnos solo en la superficie. Es que son programas muy, muy agradecidos. Aparte, reconozcámoslo, Ignacio, o sea, son juegos de lucha de 8 bits, digamos que de los primeros. Ninguno de ellos yo creo que da para un programa denso. Porque realmente, hombre, si te pones a buscar, a escarbar datos y tal, pues sí, evidentemente puedes sacar hasta el nombre del tío de la tienda de enfrente en la que se tomaba la bolsa de panchitos mientras estaban programándolo. Pero realmente son juegos que a nivel de jugabilidad y tal, yo creo que dedicándole 5, 10, 15 minutillos ya has contado pues todo lo que se puede contar del juego. Bueno, pues a ver esos 5 minutillos que nos han contado nuestros oyentes, que como siempre, muchísimas gracias por dejarnos estas pequeñas pildoritas de vuestros pensamientos o lo que habéis sentido escuchando el programa, y muchas gracias a todos y cada uno de los 143 me gusta que tenemos a día de hoy en este número 195. Pocos son, Ignacio, que la gente, que no cuesta tanto trabajo, coño, y a nosotros es lo que nos da la vida, Bueno, pues ya habéis escuchado lo gran. Venga, ala, tirarle. En cualquier caso, pues bueno, tenemos los comentadores habituales: Briefer, Bernet, Alberto Ausin Ciruelos, que nos dice bien por Fase Bonus y sus geniales entrevistas. A seguir así al menos 1000 años. Bueno, 1000 no sé, pero por lo menos unos poquitos más seguiremos intentando dar la vara. Por lo menos 5 más para hacer el 200 tendréis. No podemos retirarnos antes. A partir del 200, yo os diré. Disfrutad cada momento como si fueran los como últimos. Como si fueran, ¿no?, los últimos, eso. Centollo rompe una lanza por Santi. Esto supongo que viene todavía del... que viene todavía de esa pequeña polémica que hubo sobre si las traducciones de las entrevistas eran correctas o no eran correctas. Sí, sí, sí. ¿Y ahora qué? Porque ahora que os habéis puesto en el foro a traducir la entrevista, ¿qué ha pasado? Que no está sencillo, que vosotros mismos en el foro lo decís, la gente que se ha ofrecido muy amablemente a hacernos esa transcripción de lo que dice Alof, las habéis pasado putas, pues ahora, hacerlo en tiempo real, ala, venga. Así es, y exacto lo que tú has dicho, hazla al momento, ¿sabes? Que todavía han estado ahí un tiempecillo discutiéndola. Luego, de todas maneras, mira, este sí lo voy a leer porque me mola. Buenas a todos, saludos de un nuevo oyente desde Barcelona. Os descubrí ahora un par de semanas gracias a recomendación de iVoox. Vi Fase Bonus y me digo, coño, esto tiene que ser de videojuego. Me descargo el último programa disponible y veo que va de zombies y misterios de Marte. Tema de lo sobrenatural y ocultismo que no van nada. Y para mi sorpresa me enganché hasta el final. A mí ya me tenéis ganado, habláis de cine u otras mandangas. Si lográis mantener mi atención durante 2 horas hablando de misterios de Marte, cuando habléis de videojuegos, ya tal. Ya entrando en materia del podcast actual, no lo he acabado aún, son 4 horazas. Bueno, nos dice que le ha gustado mucho el speech inicial de los límites del humor. Nos habla de esa... En fin, de todos estos temitas que hablamos, porque acordaros que en este programa de Daniel Pessina se nos fue yendo un poquillo la pinza... Y yo abogo porque se nos siga yendo de aquí en adelante, ¿eh? O sea, porque todos esos temillas de actualidad los fuimos metiendo ahí con calzador. Hablamos de la Super NES Mini un ratito, hablamos de Dani Rovira como Super López, creo. Y la verdad es que tenemos varios comentarios de gente que le ha molado, ¿no? Todo este tipo de charlitas que han ido saliendo al hilo de lo que íbamos comentando. Bueno, nos ha comentado NARF77, Raúl Calle Fernández, Amigos de Cine, que nos comentan siempre, JM Ponce, Maco, José Mancio Martínez Macías, Manuel Taller, Odín, DJ Jairo, Raúl Martínez, Zapatos Raros, Franelilla, Grijan, Débil, Raúl Escudero Monreoy, en fin, mucha gente. Básicamente todos nos dicen, nos felicitan, les ha gustado mucho, la selección de juegos les ha gustado mucho, la entrevista a Daniel Pessina les ha gustado mucho y agradece muchísimo el esfuerzo que se ve que Daniel hace durante la entrevista. entrevistas. Varios de ellos mencionan que se ve que es un tío simpaticísimo y amabilísimo. Y bueno, en general, pues nada, que no podemos estar más satisfechos de los comentarios recibidos. Bueno, pues entonces lo harán. Cerramos iVox. Sí, yo creo que sí, para no alargarnos tampoco demasiado, que tenemos a un Harry Hausen esperando, ¿no? Exactamente. Pero por regla general, sabéis que solemos abrir también la página, ya que nos pedisteis que por favor hiciéramos hincapié en ella. Y es el compañero Cal el encargado de leer los comentarios acerca del último programa. Pero Cal, en este caso lo tienes complicado porque se ha formado un debate muy interesante sobre qué es exactamente el retro o cómo se puede empezar a considerar una máquina o un videojuego algo retro o clásico, como queréis llamarlos. Que sé que hay mucha gente que no está muy de acuerdo en que se llame retro. Para mí es un apelativo como otro cualquiera. Si queréis llamarlo clásico, clásico, retro. Y creo que merece tener un pequeño debate. No va a ser el próximo debate que tengamos, porque va a ser otro. Pero oye, ¿nos lo apuntamos sí, o qué? Nos lo apuntamos. Igualmente hay algunas cosas que sí que se pueden comentar. De comentarios de la página, por ejemplo, de Gablack nos pide un especial de Zork y una entrevista a alguien de Level 9. Y solicita que en lugar de una Super Nintendo Mini salga al mercado una Sega CD Mini o una Master System Mini. Pues bueno, algo supongo que seguramente Sega tendrá entre manos. Sí, algo hay de eso. Más Master System, sabéis que Blaze vende consolas estas portátiles. No sé si hay de Master System. Sé que de Mega Drive sí, pero bueno, son bastante guarrillas por dentro. Os3, que el programa que muy bien y tal, pero que lo que más le ha gustado es lo de hijos de puta. Todos los que ponéis a parir la Retro Gamer lloraréis cuando desaparezca y la recordaréis con nostalgia. Moquito, que le ha gustado mucho el programa. Zael, que le ha gustado mucho el programa, sobre todo su audio comentario de Street Fighter. ¡Hombre! ¡Zael! ¡Que hay que ponerle un monumento a Zael! Juan José Torres, que es una de las personas que comentaba lo de la transcripción de Unload, dice: por cierto, Cal, ya sé que soy algo redicho escribiendo, pero no hacía falta que leyeras mi comentario con un tono tan repipi. Vale. Y aquí ya entra diciendo que tiene, no sé si 200 Atari Links con 34.000 juegos físicos y tal. Pues oye, Juan José, si te vienes a Retro Zaragoza, tráete algún Atari Links y unos jueguecicos y nos echamos unas risas allí. Enrique nos comenta que es el tío. Escúchame, Cal, disculpa un momento, ¿por qué no lees el mensaje de Juan José como nos lo has leído a nosotros antes? Por cierto, Cal, ya sé que soy un poco redicho, pero no leas mi mensaje así. Yo es que no sabía lo que era redicho, tenía que buscar en la RAE, me parece que no tiene descripción, entonces me sabe mal. Y otro oyente menos. ¿Qué más, coña, qué más, Juan José, que tenemos por ahí pendiente varios temas? Es coña. Bueno, Enrique nos comenta que es el de los tíos con tetas, que es Rasten en el foro. Y aquí me parece que ya entra el debate de los juegos retro, que lo vamos a dejar para cuando se pueda decir. Duarte también le gusta mucho el programa. Hoz3 y Juan José Torres ya se embisten aquí, se enzarzan en un combate acerca de quién tiene la verdad absoluta del retro. Y yo creo que ese debate lo vamos a solucionar nosotros en un programa. Pero me parece que con la intro de este programa ya lo hemos solucionado, ¿no? Parte al menos, pero queda saber también qué piensan los demás oyentes y por qué no traer algún compañero a ver si nos ponemos de acuerdo con alguno para que venga. Yo traería a Paco Fox, lo sacaría del rincón de pensar del retro y a ver qué opina también. Oye, pues si coincidimos, le tiras, así que nos vamos a conocer, ¿no? Para Paco Fox, yo no sé ni si nos conoce, imagino que sí. Sí, nos conoce, porque Paco suele... O sea, nos conoce, pero no nos escucha. Paco suele grabar no le gustamos. Con nuestro amigo Ángel Codón, y Ángel Codón, otra cosa no se puede decir de él. Cada vez que tiene oportunidad nos recomienda y habla maravillas de nosotros, y es que hay que quererlo, bueno. Hay que quererlo. Un tío muy majo este Ángel Codón, además, que se ha hecho ahí muy colega, del que para mí posiblemente sea el mejor podcaster que hay en toda la podcastfera, que es Víctor Ruiz, uno de los tíos 500 que más sabe menos. De todo. Pues es un tío de los que más sabe de cine de España y no se le reconoce como tal. Pues la gente le tiene mucho cariño. El hijo del aprendiz de Satanás, anda. Por supuesto, pero si solo llevo haciendo desde que era la hora me de parece Bitrails. Que la primera vez que quedé con Ignacio me lo recomendó, me bajé un programa. Exacto. Volviendo de Zaragoza para Calaceite, digo, pero ¿cómo puedes escuchar esta mierda? Madre mía. Ojo, a mí me lo recomendó mierda, un compañero. Es cojonuda, pero tío, te tienes que dar un poco antes. Te tienes que curtir antes de poder escuchar. Hombre, hay que oírlo con vaselina, sí, joder. Pero entre la calidad de audio, que yo no entiendo cómo puede ser que cuando habla, o sea, que cuando graba con Ángel, bien, pero cuando graba según con quién, madre mía, la calidad es horrible, pero mira, luego... Porque cuando graba con Ángel, graban en casa de Ángel, que lo tiene todo montado, ¿no? A ver, dejadme explicarle. A mí me lo recomendó un chaval que se llama Jesús, que vive en Valencia, que lo conozco desde hace muchos años, y hablamos de todas estas movidas de podcast y tal, y me dijo, mira, te voy a recomendar un podcast que se llama La Hora de Vin Reis, podcast que yo no había escuchado en mi puta vida. Yo me lo puse a escuchar porque pues este chico pues es un tío que el criterio que él tiene pues lo solemos compartir. Y dije, hostias, qué puta mierda es esta. Aquí no me enteraba de nada hasta que empecé a escucharlo casi desde el principio. Y la verdad es que cuando sigues todo lo que era la hora de Vin Reims y luego pasó a ser el hijo del aprendiz de Satanás, cuando conoces cómo va el tema, yo no me he reído más con un podcast en mi puta vida. Y lo que tiene más cojones, yo no he aprendido con un podcast más en mi puta vida, ¿eh? Con el hijo del aprendiz de Satanás, cuando se ponían serios, o con el otro que tienen de Aquí Vale Todo, ahí demuestran que cuando se ponen serios y cascan de cine bien, tela, ¿eh? Tela, porque lo que saben esta gente no lo sabe cualquiera. Y además es que, si me estuvieran escuchando, diría, este es un hijo de puta y un retrasado, porque además es lo que piensan de los demás podcasters, pero que me hace mucha gracia y son tíos, ojo, que saben una puta barbaridad de cine, ¿eh? Así que nada, oye, hay que dar la recomendación fuera de las recomendaciones. Sí. Bien, bien, bueno, pues nada, chicos, vamos a cerrar las vías de acceso que os damos en este programa número 196, como decía antes, agradeciendo siempre todo el ratito que nos dedicáis tanto en comentarnos, en escribirnos, como darle a ese me gusta. Y ya os adelantamos que para el programa que viene tendremos correos, vuestros correos, que para hacérnoslo llegar tenéis que escribirlos logarán a programa@fasebonus.net. Bueno, pues un 10 total, porque has estado ahí muy rápido y muy ligero. ¿Cómo va a ser la siguiente canción que pongamos antes de empezar con ese Kino de Dragon? La puerta está abierta, yo creo que se ha ido Magneto ya. Se tenía que ir, despídelo porque el pobre estará agotado después de la chapa que nos ha dado. Es verdad, Magneto, mira que os lo he dicho, me tenéis que recordar que Magneto no se puede quedar con nosotros porque se tiene que ir a pringar, como la puta que es, Magneto. Gracias por acercarte. Una pena que no puedas quedarte en este programa, que te habías empollado. Si te hubieras quedado, lo que hubiera aprendido la gente contigo, Magneto, pero te tienes que marchar. ¿O ya te has ido? No. Esto cortadlo, ¿no? Llevo un rato sin conexión, pero un rato largo. Muy bien, y aquí, señores, está la prueba de que si Magneto está o no está, pues tampoco pasa nada. Los cojones voy a cortar esto. Llevo un rato intentando reconectar y no me entraba de nada. Mira, justo vuelve y escucho, bueno, Magneto, te tienes que ir. Bueno, Magneto, no te vas, te echo hasta el próximo programa. Sí, me tengo que ir, me han invitado a una fiesta en la playa, ¿no? Me gustaría quedarme con vosotros, pero... El alma de la fiesta tienes que ser tú, me cago en la mar. Bueno, por lo menos, Ignacio, por lo menos que recomiende la canción, ¿no? Magneto, ¿tienes alguna canción en mente? Que si tengo alguna canción en mente. Sí, para poner antes de empezar con el juego. Venga, rápido, tío, tienes que ser más ágil. No sé, tío, me has pillado fuera de juego, además. No sé, tío, no se me ocurre ninguna canción ahora mismo, joder, me habéis pillado un poco muerto. Bueno, Magneto, te despides de la audiencia por lo menos. Sí, hombre, por favor. Disfrutando de mi conversación. Y nos veremos. Bueno, nos escuchamos. Ya sé de uno que no va a cobrar. Bueno, lo harán, hostia. Ponme la canción. Vamos a ver si nos amigas que hay fiesta en el jardín. La he puesto el otro día que a mí me dio esta canción. ¿Te parece o no? Es nuestro colchón. Esta es nuestra casa y quien descansa es bajo nuestra condición. misma dirección. Hoy descubrirás la fiesta intravenosa más jugosa que cualquier actividad. Entramos en materia, ya entramos al programa después de esta larga, triste, pero a la vez pues alegre presentación donde intentamos dar el mejor punto de vista y echar ahí los ánimos que tenemos. Vamos a empezar hablando, como os habíamos dicho y como vosotros mismos habéis podido observar en iVox, de King of the Dragon. Pero para eso ya os decíamos que teníamos un invitado muy especial y al cual ya teníamos ganas de tener en el programa, ya que, bueno, yo lo conocí hace unos años, tengo un regalito suyo y para mí es un placer presentar a una persona que es doctor en Bellas Artes por la Universidad de Valencia, que hace cine, pinta, es un tío con muchas inquietudes, le encanta el Ghosts and Goblins y su sueño es hacer su propio juego de recreativa. Y me han dicho que esta persona es algo tímida, pero que, ojo, que tiene mucho genio. Me estoy refiriendo a Manuel Ferrigandía. ¿Qué tal, Manu? Hola, muy bien, encantado. Oye, todos mis datos son correctos, Manu. ¿Tienes mucho genio? Sí, en varios aspectos. O sea, eso del genio me da muy bien. Me gustaría tener más genio de Dalí, pero sí, del otro también tengo bastante. Del otro también, ¿no? Bueno, cuéntame un poquito tu sueño. Yo estuve hablando contigo hace ya unos cuantos años en Reto Santo Domingo. Hay que agradecer también a Fran, que fue la persona encargada en ponerme un poquito en contacto contigo, que tu sueño es hacer un juego de máquina recreativa porque eres un gran fan de este tipo de juego clásico, retro, y que Ghosts and Goblins a ti te chifla. Sí, mira, yo es que desde pequeño, o sea, fue como una especie de hechizo cuando eso de las máquinas recreativas, y la de Ghosts and Goblins fue la primera vez que yo fui consciente de que habían personajes, de que los gráficos estaban bien, fíjate, porque yo soy viejuno ya. Entonces, cuando vi la regla aquella de Ghost Goblin, dije, ostras, qué colores, qué monstruitos, qué bichos. Y me quedaba mirando eso. De eso yo iba mucho a los recreativos, pero de estos que te ponía detrás. A ver a la gente cómo jugaba, me encantaba cuando salían los monstruos y todo eso. Y claro, en ese momento era consciente yo de lo que era la animación, de lo que era el diseño y tal. O sea, yo veía los videojuegos como arte, ¿me entiendes? Claro, luego por mi afición a los dibujos, a hacer dibujitos, hice Bellas Artes y todo eso, de lo que más me gustaba los videojuegos era eso, la parte artística. Entonces siempre me ha llamado la atención, luego cuando se puso de moda todo lo retro, que pilló que luego la gente tenía recreativas en casa, y yo era una cosa que siempre tenía un sueño de tener hasta que lo conseguí, yo pensaba que era un bicho raro. Pero luego incluso me enteré que gente que hacía su propio videojuego en plan reto, y dije, bueno, esto es una maravilla, que se podía hacer. Entonces yo siempre, desde hace tiempo, tenía como proyecto hacer un videojuego así al estilo retro, pues como sé todo el que están sacando ahora, la maldita Castilla, todo eso, que ya fue un proyecto que dije yo, bueno, si el muchacho este hace este tipo de cosas, yo quiero también. Pero porque me gustaba lo que es la animación en los videojuegos, los monstruos y las películas. Pero es que uno lo de hacer videojuegos es como lo de escribir un libro. O sea, lo tendré que hacer tarde o temprano. Vamos. Bueno, oye, ya sabes que puedes contar para, con nosotros para todo aquello que te podamos echar una mano. Comentábamos al principio que quizás eras una de las personas que más sabe de España, si no la que más, del artista Ray Harryhausen, ¿eh? Este experto en efectos especiales. Tengo aquí la tesis que hiciste, Arquetipos imaginarios, las claves del cine fantástico de aventuras de Ray Harryhausen. Es una tesis doctoral de 500 páginas, con lo cual está claro por qué te tenemos aquí. Fuiste la primera persona con la que contamos para realizar este pequeño programa, que no es especial ya que el tiempo no nos lo permite, aunque en un principio nuestra idea era abarcar un poco más debido a nuestros trabajos y un poquito a este descanso veraniego. Hemos decidido pues hablar de la película de Furia de Titanes y tratar este Guino de Dragons. Vamos a empezar, si os parece, ya damos la bandera de salida para que los coches salgan allá a toda pastilla, y vamos a hacerlo, pero a la inversa. Vamos a viajar en el tiempo a un lejano, chicos, en 1991, porque de la mano de Capcom llegaba este Guino de Dragons. Yo he hecho una pequeña lista de juegos. Perdona, Ignacio, ¿Guino de Dragons? De Guino de Dragons. Joder, como has dicho, los coches de salida, digo, ya me he equivocado, el Cadillac and Dinosaurios, tío, me he quedado descansando, así que perdona por la... Pero entre Capcom iría el juego, y además, oye, también tendríamos monstruos enormes, pero refiriéndonos a Guino de Dragons, yo he hecho una mini lista, tres o cuatro títulos de juegos precursores de este Guino de Dragons, recordamos que es del 91, que quizás os llame la atención, porque igual alguna similitud hay. En el 85 llegaba Gauntlet, en el 86 llegaba Rigar, en el 87 llegaba Rust, en el 89 llegaba para mí un juegazo que es de Anti-Anax, y en el 89 llegaba Golden Axe. Todos estos juegos, imagino que antes de la llegada de Guino de Dragons, habrán pasado por vuestras manos. Sí, todos tienen relación con Harryhausen, por cierto, ¿eh? Todos los nombres en mi estudio los conozco muy bien. Y Guino de Dragons y de Anti-Anax son los dos únicos juegos de recreativa que he podido pasarme con 5 duros. Pues yo lo he intentado este Guino de Dragón ahora, Manu, y me he dejado bastante, bastante pasta, ¿eh? 500 pelas, ha dicho, ¿no? Sí, unas 500 pelas. Esos son 20 créditos, tío. Sí, yo he usado Calus, porque hemos estado hablando por Twitter, Nathan y yo, acerca de estos emuladores tan clásicos que tantas horas de diversión nos dieron. Y yo soy usuario aún de estos emuladores, pues como lo galán diría, por tontunas que tengo en la cabeza. Es curioso, ¿no? Porque este Guino de Dragón, la ROM, ocupa 5,3 megas, el Calus este, emulador tan clásico y tan fantástico, pedía 16 megas de RAM. Calus es más o menos del 98, para la época algo asequible. Final Fight, para que os hagáis una idea, requería 12, y Street Fighter 2 requería 20 megas de RAM. Calus emulaba la Capcom System 1, la famosa CPS1, hardware en el cual se ejecuta este Guino de Dragón. Pero aparte de todo esto, que suelen ser datos técnicos, un poquito de fecha, un pequeño repaso, vamos a hablar de Guino de Dragón. La impresión que os dio cuando lo visteis por primera vez en estos salones recreativos, para mí fue una máquina con una luz donde yo y mis amigos teníamos que ir como polillas, ¿no? Porque era un juego que con amigos disfrutabas muchísimo, debido también a la combinación de personajes y a esa pequeña estrategia de yo me cojo a uno, ¿qué tal? Yo me cojo a otro, ¿qué tal? En vuestro caso, imagino que tres cuartos, ¿no? Llamaría mucho también el hecho de poder compartir con vuestros compañeros esos mini toques de juego de rol. Yo me cogía siempre al elfo porque me daba mucho miedo, me ponía siempre de lejos a disparar, pero luego al final me cogía el mago, que era el mejor al final. Pero no tuve la oportunidad de jugar con tres a la vez. Siempre era como yo y a lo mejor con algún amigo, pero eso de encontrar una recre de estas con tres mandos y tal, eso no, esa experiencia no la tuve yo, en mi caso. En mi caso tampoco, yo lo jugaba a dos jugadores. ¿Estarás de acuerdo conmigo, Manu, en que este es de los poquitos juegos en los que realmente tienes un personaje que te permite jugar a distancia, ¿eh? Porque a mí me ha pasado lo mismo que a ti. O sea, una vez que pillas el elfo, dices, coño, esto para los cobardes es divino. Sí, me ha pasado lo mismo. Yo le dejo de ahí, tal, que no me den mazazo. No, pero al final, yo qué sé, luego comprobas que con el mago, luego como el tipo este, el rol que lleva, que el componente RPG, al final acaba siendo de los más poderosos. Y mola, es un morrea que pega al final el mago este. Pero claro, el elfo parece que era tan elegante, así tan, yo qué sé, más un caballero. Yo creo que es un pedazo de personaje, pero a mí, lo que me llama la atención es eso, el realmente, porque claro, cuando lo grabamos para los programas, yo este Guino de Dragón, Ignacio, no lo conocí en recreativa, ¿eh? ¿No lo viste nunca en recreativa? En recreativa, yo este lo conocí directamente en Calus y, bueno, me quedé fascinado cuando nos has dicho los megas de memoria para cada juego, porque, y claro, yo tenía un PC con 8 megas, me imagino, ¿no? Que se tenía, sí, eran 8 megas, ¿no? 16 era, en el 98 yo creo que los 16 ya eran un poquito el estándar. Ajá, pues no, yo recuerdo tener uno de 8 y tener que ir filtrando en ese calu diciendo, coño, lo que quiero jugar no lo puedo jugar, aunque luego creo que salió por ahí algún emulador de memoria. Tú sí estás puesto en... El propio Windows 95 tenía un emulador de memoria interno bastante solvente, cosa que con otros emuladores no funcionaba. Windows 95 sí que permitía ejecutar, por ejemplo, Duke Nukem 3D con 4 megas de memoria o Dark Force. La emulación de memoria era muy buena, lo que pasa que este juego no es de los que más pedían, lograrán, porque lo máximo que he visto son 28, que son los Slam Masters, pero bueno, yo creo que en el 98 16 ya sería un poquito el estándar, creo. No, sé que un poquito, puede que un poquito más, ¿no? Porque la Riva TNT 2 que tuve yo por el 99 o así, me parece que tenía 32 megas de RAM en el 99 o 2000. Y era una tarjeta gráfica, yo creo que el PC tendría ya 32 o por ahí, o 64. Yo recuerdo pasarlo muy mal para ejecutar Street Fighter 2 con los 16. Es que megas, tú siempre ibas con unos ordenadores un poco detrás de lo actual, digamos. Y ya aún continúo con esos problemas. En tu caso, Cal, sí que llegaste a saber la máquina recreativa. No, ¿cómo lograrán? No sé si has terminado. Ni la recreativa de dos jugadores ni la recreativa de tres jugadores. Que la verdad es que no vi ninguna de las dos. Yo conocí este juego en Super Nintendo. Perdona, Logarán, ¿habías terminado? No, iba básicamente eso, que yo no lo conocí en recreativa, iba a decir lo mismo que tú acabas de decir. Yo lo conocí en Super Nintendo y me bastaba, yo creo que ya con eso tenía más que suficiente. Ah, es una maravilla en Super Nintendo, es una adaptación. No es Pixel Perfect, pero joder. No es Pixel Perfect. Hoy. Es Pixel Perfect porque no te admite de tres jugadores. Hoy no es Pixel Perfect porque te pones el mame a la izquierda y el emulador de Super Nintendo a la derecha. Y dices, sí, hay alguna diferencia. Pero no, en la época, mi stream Fighter en Super Nintendo era Pixel Perfect, este lo era, y bueno, el Final Fight, ¡ay!, le faltaba un poquito. Logarán, que a este juego igual éramos 5 amigos jugando a la consola, y claro, pues había 2 jugadores, si hubiese habido 3 o 4 ya hubiese sido la bomba, más que nada porque los demás teníamos que esperarnos, esto de a vida o a fase. Esto que comenta Logarán me viene a la cabeza ya para material para el programa que viene. Como comentabas, la única conversión que había en nuestra época era la versión de Super Nintendo del 94. Ojo que la ROM ocupa 2 megas de ROM, que no está nada mal, y tiene un botón para cubrirse directamente. Bueno, puedes activar. Puedes ir, cosa que en la recreativa yo me he cubierto un par de veces y de pura chiripa, O sea, yo no sabía ni que te podías cubrir. Sí, exactamente. Y es una cosa muy curiosa acerca de lo que estáis comentando. La conversión a mí me parece prácticamente el Pixel Perfect de la época, porque sí que se quitan muy poquitas cosas. Por ejemplo, la recreativa, cuando comenzamos, pues sale una serie de conejitos por ahí corriendo y tal. Eso se elimina de la versión de Super Nintendo. Obviamente, los sprites tienen un tamaño más limitado, más pequeñito. Pero es que es prácticamente tener la máquina recreativa en casa, y esto podría venir muy al hilo de, si os parece, para el programa que viene, hablar, tener un pequeño debate de cuándo los recreativos empezaron a ser algo no necesario, porque las máquinas de nuestra casa, de nuestro hogar, ya casi estaban ahí pillándole los talones. Como comentabais, ¿os parece bien la idea, por cierto? Sí, la mantenemos. A ver si abrimos un hilo en el foro que nos comente la gente cuándo dejó de ir a los recreativos y por qué. Porque ya no le interesaban esas cosas, porque ya tenía la Super Nintendo, ya veremos. ¿Comentabais? Que yo dejé de ir cuando empezaron a hacer todas las recres en 3D, cuando era todo fútbol y simuladores y lucha en 3D. Ahí ya dejó de interesarme tampoco entrar a ver lo que se estrenaba en la recreativa. O sea, no es por otra razón, simplemente por eso. En tu caso no es un salto generacional, simplemente es que el género lo viste ahí anquilosado y dijiste, esto no es lo mío, ¿no? Claro, fue el boom de Street Fighter 2, que me acuerdo que fue una barbaridad, o sea, la de colas que había en esa recreativa. Luego se hicieron muchos títulos de lucha, también en píxeles, pero luego ya cuando entró el 3D, los simuladores y todo eso ya dejó de interesarme. A mí lo que me gustaba era entrar y ver historias de eso, como King of Dragon. Es que el tema de la lucha está muy bien, pero me resultaba un poco aburrido el que dos personajes estuvieran solo en pantalla, que no pudieran salir de allí, del espacio donde estaban, y recorrer mundos. Entonces era una cosa que no me llamaba tanto la atención. Aparte, Manu, perdona que te interrumpa, pero claro, lo trato de ver desde la óptica de un artista, y tú lo eres. Y evidentemente las primeras 3D tenían que ser algo horroroso. Si lo comparamos con los últimos 2D, que fueron maravillosos. O sea, el nivel gráfico que alcanza este King of Dragon, por ejemplo, es una auténtica pasada. ¿Sí? A nivel de diseño, a nivel de... porque se mueven de la hostia. Movimientos que, bueno, ya tú nos lo contarás, ¿no? Pero seguramente están muy, pero que muy inspirados en Harryhausen, ¿no? Porque yo recuerdo esas calaveras que salían de la tierra en... Esos esqueletos que salían de la tierra en Golden Axe, que era... Exacto, totalmente de la película de Jason y las Argonautas. Y es que, vamos, te quedabas flipado, ¿no? Entonces, claro, de pasar de ver eso a ver los primeros 3D, la verdad es que yo creo que fue un choque para todos, ¿no? Es que pasó lo mismo, sí. Bueno, es que pasó lo mismo que la animación. Daros cuenta que... Cuando empezaron a hacerse películas en 3D, la de Toy Story, ahora ves Toy Story y dices, madre de Dios. Claro, yo no digo... Se puede, sí, se puede ver, ¿eh? A mí me toca revisitarla con los niños. Ahora mismo tenéis el tráiler del último Kingdom Hearts que sale lo que sería el universo de Toy Story, y diferenciarlo de la película es muy complicado. Sí, sí, exacto, eso sí. Hombre, pero Toy Story no es tan terrible, pero imagínate el salto de ver un Star Wars a ver un Starfighter con esas primeras 3D por ordenador, ya lo comentamos en su día. Me refiero, claro, lo que habéis comentado es que el 2D estaba en un punto glorioso, ¿no? En ese momento. Lo mismo que estaba Disney cuando estaba con La Bella, la Bestia, la Sirenita y todo eso. De repente irrumpió el 3D y yo creo que el 2D, tanto en el cine como en los videojuegos, tenía mucho, mucho que explotar todavía. Pero claro, el negocio era el negocio, entonces había que cambiar el 3D. Y yo creo que todavía en las PlayStation 1, por ejemplo, los primeros 3D, pues vale que la historia estaba muy bien y todo eso, pero yo creo que no era... Bueno, ahora está muy desfasado. ¿Por qué? Porque empezó a investigarse el 3D mucho antes de que pudiera estar visualmente pulido. Y con el 2D se podían hacer maravillas. Con el 3D, bueno, con el tiempo aún estuvo ahí, pero siempre ese tiempo de transición, lo mismo que los primeros efectos especiales, en 3D que se hizo Parque Jurásico y aún siguen aguantando, pero en las primeras producciones después de Parque Jurásico de estudios que no tenían el presupuesto de Spielberg, Mortal Kombat, claro, se nota mucho. Entonces, claro, si tú no puedes llegar a ese nivel, chicos, pues tranquilo, porque tú ves ahora una película de stop motion de Harryhausen que está claro que son de la vieja escuela, pero son muñecos. Los muñecos no han perdido definición, si están bien movidos y tal, siguen siendo muñecos con sus texturas y se siguen viendo bien. Y eso es lo que perdura. Y es que en este caso, Manu, mis compañeros ya más o menos creo que conocen mi opinión, es cierto que salíamos de unas 2D muy, muy, muy pulidas, con máquinas 2D muy potentes, a unas 3D muy arcaicas. Pero era el principio de las 3D, igual que el principio de las 2D, quizás con un Atari 2600 también eran comienzos muy duros, ¿no? Lo que pasa es que, claro, la representación gráfica antes del 2D, pues prácticamente era texto, por no decir que era totalmente texto. Pero sí que considero que ese salto a las 3D, la evolución ha sido brutal hasta día de hoy. Quizás les ha costado un poquito más en la perfección que tiene el 2D, pero sí que lo veía un poco necesario para no, pues eso, no estancarnos en ese tipo de juegos que ahora mismo lo vemos muy bien, pero por aquel entonces, por ejemplo, tú lo comentabas, había una concentración de juegos de lucha 2D brutal. Neo Geo prácticamente era lucha 2D, eso sí, comparabas el último King of Fighter con el más actual de la hostia, Virtua Fighter, y decías, vaya tela, esto cómo se ve, pero es un salto que tocaba. Sí, sí, a mí me sigue pareciendo espectacular. A ver, lo que es el 3D, no es que yo esté en contra del 3D ni nada, porque a mí yo entré en el mundo de las videoconsolas así con la PlayStation 2, que ya, bueno, ya había pasado la PlayStation 1, ya veía unas producciones súper chulas, el God of War y Onimusa y todo eso. Lo que pasa que, bueno, me gustaba lo que es la en 3D, me gustaban las presentaciones que hacían en los videojuegos de PlayStation 2, PlayStation 3, pero luego lo que es en las películas, en el cine, las películas en 3D me siguen pareciendo, no sé, que... No me atraen demasiado. Algunas de Pixar sí, pero las de 2D, por ejemplo, me siguen pareciendo que respiran muchísimo más la historia. Eso porque es una visión que yo tengo. Entonces, lo del 3D me sigue gustando en dosis cortitas. Para los videojuegos es otra cosa, mientras se juega, ¿entiendes? Sí. En películas 3D, cuanta más pasta haya, mejor se ve. Y el problema que hay es que a lo mejor hay producciones que es que tienen tan poquito dinero que esas 3D son muy chusqueras. Y la calidad del guión no está siempre pareja a la calidad técnica. Todos recordamos la película de Final Fantasy, ¿no? La primera que era una barbaridad. Era una barbaridad. A mí tengo que reconocer que la película no me desagradó. Era es fantasmas de Marte en el mundo de Final Fantasy. Totalmente de acuerdo. Hace más o menos poco sí que vi una película de Warhammer que ya tendrá sus añitos, que la verdad que la calidad técnica era dejaba bastante que desear. el 3D, como tú dices, Manu, aplicado con poco dinero, no deja que el arte artesano de la gente que antes hacía estas cosas con poco dinero sobresalga. Todos conocemos, por ejemplo, que en el caso de los directores, y aquí se ha comentado mucho, John Carpenter, con poco dinero se manejaba mucho mejor que con mucho. En el 3D sí que necesitas morteradas de pasta, porque si no canta por soleares a la altura que ahora mismo con las grandes compañías, que sí que pueden invertir una cantidad de dinero muy grande en hacer películas súper grandilocuentes. Pixar a mí me parece el claro ejemplo de una evolución muy paulatina, muy bien hecha y centrándose mucho en el guión, con lo cual la película, aunque sea añeja, es muy divertida. Toy Story a mí no me parece que se vea mal a día de hoy, pero es que estás tan concentrado lo que te cuenta que lo que ves pasa a un segundo plano, cosa que quizás con otras películas que sí que se tiran de cabeza los efectos 3D, pero de cabeza, como cante mucho, si es lo único que tienes, la has cagado y la película al final acaba siendo una tomadura de pelo. Sí, no, Pixar tiene cortos como Tintoy que se ven toscos, pero está muy bien, lo que tú has dicho, es cierto, totalmente. O sea, si la historia está bien, luego la técnica un poco se la perdonas. Luego tienes los Transformers, que las 3D son una barbaridad, están muy bien, pero luego el guión es tan aburrido que es desaprovecharlo. Es un amplio abanico de ejemplos. Como ves, Manu, ya te dijimos que íbamos a hablar de King of Dragons. Estábamos hablando, yo creo que hemos comentado un poquito, vamos a centrarnos, si os parece, hemos comentado un poquito con cuál fue nuestro primer encontronazo con esta máquina. Yo tuve la suerte de poder jugarla en una máquina para 2 y para 3, teníamos un centro comercial, que yo alguna vez lo he comentado, aquí en Zaragoza, llamado El Caracol, que contaba con 3 recreativos. Ahí teníamos toda clase de máquinas, de colores y de formas, y Kino de Dragón era una de ellas. A mí de pequeño se me daba bastante mal, yo era del guerrero, habéis comentado que hay 5 luchadores: elfo, mago, guerrero, clérigo y enano. No, o sea, un cliché constante de Dungeons and Dragons. Yo era más de guerrero, era más tanque, pero no se me daba muy bien. Además, era como el protagonista de Black Tiger, ¿no? Un poquito. Sí, quizás, sí. Estéticamente es verdad, no había caído, pero el diseño sí que se da un aire. ¿El arma? Sí. Claro, porque el protagonista de Black Tiger llevaba como una especie de cadena, ¿no? Como una estrella del alma, me parece que se llama ese arma. Algo parecido a lo que lleva el personaje de Rigar. A mí me gustaba el elfo, pero por su elegancia y porque le quedaban muy bien las mallas, vamos, al personaje en general. Yo siempre cogía al guerrero y últimamente he cogido el clérigo para ir cambiando, y hay que reconocer que la jugabilidad cambia mucho, porque el guerrero tiene una espada que deja un halo, digamos, tú aquí golpeas con el halo del arma. Y tiene un alcance bastante superior al del clérigo. El clérigo tienes que pegarle un morreo casi a los orcos para poder cargártelo. Sí. Pero es lo que hablábamos antes con Manu, Cal, que es de los poquitos beaten up que realmente hay diferencia entre personajes. Pero mucha diferencia. Bueno, diferencia siempre hay, ¿no? Pero hay la que yo llamo diferencia Final Fight, ¿no? Tienes al rápido, tienes al fuerte y tienes al que está en medio. Pero aquí no, aquí tienes que cambiar la forma de jugar según el personaje, y me creo que cuando realmente te lo quieres hacer con 5 duros, te acabes haciendo a un personaje de la misma manera que en un Street Fighter acaba eligiendo siempre a tu mismo luchador, porque es al que te has hecho y con el que realmente te manejas, ¿no? Y vamos, aquí pasa parecido. Vamos a recapitular un poco para la gente que no haya jugado a este juego. Hay 5 personajes que se pueden seleccionar al principio del juego, que son el elfo, con el ataque a distancia. El mago, que también tiene ataque a distancia, pero menos distancia, digamos, lo que pasa es que más fuerte. El guerrero, que lleva escudo. El clérigo, que lleva escudo. Y el enano, que lleva escudo. Entre los 3, digamos, personajes que llevan escudo guerreros, la diferencia es, pues, lo más o menos que saltan. Me parece que tiene un poquito más de vida el clérigo que los demás. Y el enano. Hay vida diferente, ¿verdad? Para cada uno, sí. Y el gasto de esa vida en magia también. Uh-huh. Y bueno, el guerrero tiene si no me equivoco, la magia menos poderosa de todas, porque cada uno de los personajes puede sacrificar vida para para ejecutar una magia, digamos, un golpe especial. Que simplemente sí. Es eso, sacrificas vida por hacer magia. Y luego están las bolitas esas que van por ahí volando muy chulas. Eso es genial. Bueno, a mí me parece de los detalles jugables más curiosos y más originales del juego. Eso de poder ir llevándote la bolita hasta donde realmente la necesites. Sí. Porque en un montón de beat'em ups hemos visto, pues, yo qué sé, el típico orbe que tienes que romper, pero lo tienes en el sitio fijo, el baúl que abres, el arma que coges, pero eso de una magia portátil, a base de ir empujándola con tu cuerpo hasta donde la necesites, la verdad es que mola mucho. A mí es un detalle de jugable que me mola muchísimo de este juego. Otra característica que tiene el juego es que cada X pantallas, ahora no recuerdo cuándo, te deja cambiar de personaje, perdiendo algún nivel, ¿vale? Porque estos personajes suben de nivel, suben de, digamos, de arma, de defensa y de nivel. Y pues a lo mejor que te estás cansado de jugar con el guerrero, pues coges el mago, pierdes dos o tres niveles y puedes seguir jugando con el mago si estás aburrido. Yo eso lo había leído, pero no, yo no lo leí también y dije, qué raro, yo no juraría, nunca me he encontrado con esa situación, pero yo, será que no me di cuenta. Yo he jugado la versión japonesa en Kalus, como os decía, y sí que te deja cambiar de personaje, tal cual, pero no pierdes nivel, todos los personajes van evolucionando a la vez. La subida de nivel que comenta Cal influye en el número de puntos de vida que tienes, además de que evolucionas en tu arma y en tu protección, aunque yo creo que este juego tiene muy muy poquitos toques de rol porque, y aquí hablamos una vez Cal y yo, no te deja definir al personaje, o sea, está todo scripteado, ¿no? Pues cuando matas a este enemigo te dan un arma que es un punto más poderosa que la que tenías antes, y los enemigos hecho, también van evolucionando contigo, ¿no? Hay un auto de hecho, si juegas a cualquier simulador de coches, de estos que te permiten tunear el coche, tiene más elementos de rol que este juego. Claro, al final tienes un personaje, se hace un coche o lo que sea, que vas evolucionándolo según tu criterio, te vas creando un personaje a tu medida. Este Kino de Dragón, estamos recordando que es una máquina recreativa, el objetivo era que echaras monedas contra más rápido mejor, y en eso esta máquina es bastante permisiva, puedes jugar bastante bien sin tener que hacer un uso constante de créditos, a pesar de que hay niveles que tela marinera, chicos, que estoy seguro que en algunos habéis atascado. El hecho de que subas de nivel tampoco lo veo muy influyente, porque simplemente los enemigos van evolucionando un poco contigo. El clérigo, por ejemplo, aquí hay una cosa interesante, no sé si a vosotros os parecerá, que sí que tienes enemigos que son muy... O sea, tienes personajes que son muy propensos a que cuando vas a empezar a jugar los selecciones, porque tienen más vida, es más fácil adelantar, hasta que llega un punto que con los personajes que se supone que son más débiles, por ejemplo el elfo o el mago, al final metes unas castañas que los doblas a los enemigos. Con el mago es el ejemplo práctico, al final tienes una vara que además de que tiene un alcance muy largo, la verdad es que hace un daño muy potente, hace estragos. Pues ahí tienes un punto muy rolero, ¿no, Ignacio? Pero está scripteado, no es que tú lo elijas, no es que tú prefieras que tu mago haga más daño en vez de poder recuperar más vida. No, pero me refiero a que si juegas siempre con los dos mismos colegas, que hay más rolero que poner dos tanques y un mago que se reserva en las primeras fases hasta que ese mago realmente se convierte en un enemigo poderoso. Es una manera de verlo. Sí. Yo es que lo estoy comentando con Cal y el ejemplo que él me ponía era el Gran Turismo. Me decía, pues el Gran Turismo es más juego de rol que otros tantos. Yo decía, bueno, pero el juego de rol, el Zelda, por ejemplo, se denomina juego de rol, y el Zelda tampoco es que evoluciones en cuanto a variables a tu personaje, ya no en cuanto a personalidad o en cuanto a historia. Pero es algo que ahí está, es un aliciente, por ejemplo, que no tenía Golden Axe. Yo creo que tiene algún fallico, por ejemplo, no hay combos, los ataques son muy sencillicos, los personajes enemigos siempre te están buscando la espalda, son muy perretes, siempre se intenta poner uno delante y dos detrás, cosas que hacían las recreativas de la época. El enemigo con otro color es más duro que el mismo modelo anterior, son truquillos que hacían las recreativas. Bueno, pero eso se verá hasta la exploración en el King, ¿cómo era? El Knights of the Round. El siguiente juego de Capcom, ese sí que es, ahora tienes el enemigo azul, luego el verde, luego el rojo, luego el naranja. Dices, joder, macho, son todos iguales. Aquí se usa un poquito menos. Lo que sí que tiene es que tiene unos enemigos, digamos, final de fase, que algunos de ellos los reutiliza como enemigos normales en siguientes fases. Y la verdad es que pues le da un poco de variedad, porque las fases son cortitas y así tienes como un mini boss a mitad de fase y el jefe final. Y estos jefes son bastante griegos, casi todos, y además son bastante Harryhausen, ¿no? También, Manuel, comentabas. Claro, porque o sea, el Minotauro viene eso de la mitología griega, como has dicho, luego están los dragones, la Hidra también es de la mitología griega, pero una mezcla como lo que hace Castlevania también en su juego, que mete también la medusa cada 2x3, la medusa viene de la mitología griega. Pero era esa mezcla así tan chula. A mí lo que me gustaba era eso, era jugar la fase hasta que llegabas al monstruo final, que era lo que molaba, con las arañas esas gigantescas bajando ahí del árbol y todo eso. Bueno, y mi favorito era el Wyvern, ese que era el dragón ese que está en lo alto de la montaña. Eso me encantaba. La verdad es que el nivel de diseño de los enemigos finales es una pasada, y la manera de llenar la pantalla, ¿no? Esos trucos del enemigo te lo despiezan en varios sprites que te entran por un lado, por otro, ves las patas. Eso Capcom creo que lo hacía muy bien, ¿eh? Sí, lo hizo muy bien, porque, por ejemplo, uno de los enemigos finales, no sé si es del Marvel vs. Capcom, bueno, es Thanos, y hace el mismo truco que hace con el enemigo final de este Kino de Dragon, ¿no? Que te muestra la cabeza y una mano, que son dos sprites separados. Pero son tan grandes que queda un enemigo que acojona, dicho en plata. Y me encanta el detalle ese de la hidra en la caverna, cuando se ve el cuerpo y que se ve que está respirando, y luego las tres cabezas van en spray separados, pero en el cuerpo ahí con el estómago así respirando, esa animación, son detalles muy, muy chulos. Es que esta máquina tiene millones de detalles. Capcom, si lo pensamos bien, era muy meticulosa con sus máquinas recreativas. El otro día le hablaba con mi sobrino Santi, que es el encargado de hacer estas traducciones, las entrevistas que estamos realizando en inglés, sobre la conversión de Street Fighter 2 de Super Nintendo, o ciertas conversiones que hizo Capcom. Por ejemplo, no te das cuenta, pero en las máquinas recreativas de Street Fighter, cuando tú te agachas, el personaje que tú llevas respira. Es ese pequeño detalle el que en Super Nintendo se elimina, pero son detalles que Capcom metía aquí. Aquí hay unas animaciones. Yo, cuando estabais hablando de las esferas, me viene a la cabeza siempre la esfera que convierte a todos los enemigos en pantalla en rana. Y salen las ranicas para ir saltando y tal. Y en la recreativa también tenemos los conejicos que se te quedan mirando. Es una máquina con mucho, mucho mimo en el detalle gráfico. Claro, eso es lo que él convierte también en clásicos, como que en película. Pues esos detalles son necesarios. Y dice, bueno, pues no son necesarios porque lo importante es la jugabilidad. Pero tú, si tú te fijas como espectador viendo el videojuego, ves esos detalles y con el tiempo sigues jugando y los aprecias, al final dices, bueno, esto es una maravilla. No, y que yo creo que te llena, o sea, que la experiencia es diferente. Está claro que yo por lo menos la magia la veo en los detalles, ¿no? En ese aspecto sí lo veo muy equiparable, el trabajo que hacían estas máquinas, a lo mejor, por ejemplo, lo que está comentando Ignacio de Capcom, a una peli de Harryhausen animada en stop motion, por ir también un poquito a este tema, ¿no? Y otro artista que trabajara en stop motion, pero que no se preocupara tanto porque el pelo de la ceja se moviera de un frame al siguiente. O sea, son detalles que dices, coño, ¿cómo, qué nivel de detalle enfermizo pone una persona en un juego o en una película para que tú realmente no lo percibas o sí, ¿no? Porque cuando lo percibes parece que, hostia. La historia es que cuando no está, lo echas de menos. Exacto. Sabes que algo falla, pero no sabes el qué. Dices, qué muerto está, el por ejemplo, en los fondos, qué muerto está el juego. No se ve vida. En cambio, Capcom sí que metía esa pequeña pincelada de vida, pues con los conejitos corriendo que comentaba antes mismamente. Y ahora, Ignacio, que comentamos tanto el tema de jugar en un soporte lo más parecido al original tal, yo todos estos juegos los acabo jugando en un televisor LED de 50 pulgadas. Estás matando al retro. Pero increíble el nivel de detalle que percibes ahora, que dices, hostia, yo esto no lo veía en mis tiempos en un televisor, en un monitor de PC emulado de 14 pulgadas, o incluso en la recreativa, que la muy muy grande llegaba a las 25, ¿sabes qué te digo? Y a los 25, con tu poquito de distancia y el cristal arañado ya entre la pantalla y tú. Para que te hagas una idea, lograrán, este juego me lo puso en el PC Ignacio. Y luego me lo puso con el mismo PC conectado a una tele de tubo, y en la tele se veía el degradado de los tonos de hierba y en el PC no. Claro. Para que te hagas una idea simplemente de la diferencia que hay entre un monitor y otro. Claro que la hay, hombre, yo esa diferencia no la vamos a discutir ahora, eso está evidente. Pero sigue siendo el mismo emulador, es lo que hemos comentado alguna vez. El emulador es el mismo, la máquina es el mismo, pero el medio donde se reproduce es lo que marca la diferencia. Estas máquinas estaban pensadas para reproducirse visualmente en monitores CRT, entonces los grafistas jugaban con esos degradados, esa baja resolución que comenta Cal. Y el acabado gráfico en un televisor de estos CRT, en este caso es de 14 pulgadas, el que yo tengo, porque por espacio pues no puedo tener nada más, es todavía más espectacular. De todas formas, el juego es muy bonito, lo ejecutéis donde lo ejecutéis. Yo lo tengo comprado original, si me permitís decirlo así, con el Capcom Classic Collection de PSP, el Reloaded. Y en la PSP se sigue viendo que es una auténtica delicia, porque el diseño artístico es tan bueno, todos los colores elegidos de la paleta, la suavidad de movimientos, los enemigos. Insisto mucho en el diseño artístico porque me parece una cosa muy bonita, muy bien elegida, y como comenta también Manu, que no está hecho así a la ligera, que todo eso está basado en algo, en un trabajo posterior, ya no de otras máquinas recreativas, sino en tanto cine que nosotros o nuestros padres nos hicieron ver y luego nosotros vimos súper contentos porque era un género que nos gustaba. Sí, fijaros además la narrativa de King of Dragons, que tiene a lo mejor esos detallitos, como tú has dicho, de los conejos. Cuando llega un enemigo, por ejemplo, antes de aparecer una vez Minotauro, creo que hay como unos pájaros ahí en un muro, y llega la pasada del personaje y los pájaros salen volando. Y luego otro detalle que me fijé mucho, que en el barco donde hay una lucha contra unos esqueletos que los van dejando, las arpías, lo van dejando encima del barco, cuando acaba esa fase y acabas con los enemigos y con los hombres esos que salen del agua y tal, pasa el personaje y en 2 segundos se ve la proa del barco como un dragón tallado en madera. Sería un dracar, Manu, puede ser el barco ese. Sí, sí, Vikingo, es un dracar. Sí. Sí, bueno, es un dracar muy grande. Sí, sí, pero que se ve nada, un momentillo, pero estaba dibujado todo, lo habían hecho y tal, solo para que se vea solo ese detalle, que podías haber dicho, bueno, se funde en negro y aparece la otra fase, ¿no? Pero pasa al lado y todo eso, porque habían hecho el barco entero. O sea, está genial. En el caso este que comentas del barco, le faltaba la lluvia para ser la misma escena 30 años antes del God of War, del PSP, porque sí, es exactamente sí. igual, más que Kratos está bañado en una lluvia brutal, una tormenta, vamos, enorme. Pero cómo saltan los enemigos del agua, la escena de lucha, digo, hostia, esto huele a God of War. O God of War huele a Kill of the Dragons. Más bien, ¿no? Sí, bueno, God of War es que también habría que hacer un capítulo aparte, también en relación con Harryhausen, pero bueno, God of War que fue lo que si Harryhausen hubiera sido en esta época lo que fue en su momento, ese videojuego habría salido de su mente. Claro que a él no le gustaba toda esa bestialidad, toda esa violencia, la sangre y todo eso, ¿no? Pero vamos, hubiera sido un juego que me hubiera encantado, porque es que está toda la galería de Harryhausen está en la saga de God of War. Eso lo podremos ver después, Manuel, cuando comentemos un poquito las películas nuevas, ¿no? De Furia de Titanes. Sí, sí, sí. Exacto. Bueno, una cosita que yo encuentro de este juego es que no es tan complicado como un Dungeons and Dragons de recreativa. Con lo cual es muy casual, que puedes jugar, es muy sencillito de jugar y es muy agradable a la vista, con lo cual pues es muy fácil echarse unas partidas. Y es que a mí me da pereza simplemente meterme en el Dungeons and Dragons y tener que escoger entre todos los objetos del inventario para atacar. No sé vosotros. Me pasa igual, sí. Exactamente, sí, me pasa lo mismo. Si este es más accesible, este te pones y entras en el mundo así mágico, así enseguida, empiezas a matar no sé qué, tal y que cual, la magia. El otro sí que es verdad, que veías ahí la ruleta de no sé qué, de tal y cual, y madre de Dios. En el 2 no empecé... No empecé a jugar hasta pasados 6 minutos y digo, anda ya, toma por culo. Hacer otra cosa. Claro, a cambio de eso también es un juego bastante más profundo en cuanto a jugabilidad. Es de recibo, ¿no? Pero este sí que es muy accesible y por dos vías. Ya no solo la complejidad que sí que tiene Dungeons and Dragons, que en su momento pues no la echábamos de menos porque no habíamos visto nada como Dungeons and Dragons, ¿no? Como la recreativa de Capcom. Esto era lo que había, era lo que nos llamaba, era la evolución de Golden Axe, por ejemplo. Por ese lado entraba bien y por otro, yo creo que el hecho de que tú pudieras elegir un personaje con el cual arrancaras con más facilidad que con otro, también era algo que a los chavales de la época, que teníamos que rascar esos 5 duros, nos empujaba a, vale, voy a echar con este, pero con el guerrero o con el mago, porque sé que me voy a llegar más, porque es más fácil en ciertos puntos. Hombre, yo creo que es un juego accesible, no es injusto, es amable para el jugador, yo es que creo que lo tiene todo, sinceramente. A mí me ha parecido un juego muy, muy chulo para empezar, y no es fácil, ni muchísimo menos. O sea, es un juego que Manu nos ha dicho que se lo ha pasado con 5 duros y, oye, enhorabuena, porque yo lo veo complicadísimo. Galus tiene un contador de créditos y yo creo que he echado unas 500 pelas. Y me ha costado unos 40 minutos de reloj pasármelo, terminarme el juego. Yo lo hice con el mago, pero... Bueno, tampoco... O sea, no he probado con el enano, no. Eso te lo puedo asegurar. El enano era una cosa... Yo creo que no lo he cogido jamás. Puede ser, sí. Y fue así, yo creo que con el elfo tal vez también. Pero bueno, fue eso, fue práctica. Lo que pasa es que, claro, las fases finales son durillas. Sobre todo hay una que salen dos hombres subidos a dragones de estos... A dos patas, no sé qué, o dos guerreros. Y luego cuando estos bichos que van volando en círculo, no sé qué. Oh, esas son para mí los más duros, que son una especie de brujas volando, sí. Sí, sí, algo que así. Que te rodean, que uff, ahí me lanzan hoces o algo así, hay voladoras, no sé qué. Eso sí, eso era muy duro. O sea, muy duro. Yo con el que no podía era con el cíclope, pero porque no tengo paciencia, o sea, lo que quería era es ventilármelo rápido. Claro, cuando que te acercaban. Cuando dos cíclopes, no había. Sí. Sí, sí, sí. Que eso, que luego tenía también eso que se repiten al final como varios enemigos finales, lo típico de los juegos estos, que llegas al final y en la última fase vuelven a aparecer enemigos que también han aparecido antes y tal y que cual. De hecho, el enemigo que tú comentas que va encima del dragón con una lanza larga también es un enemigo final que luego se repite 2 veces y el cíclope lo mismo. Lo que sí que, si nos paramos a pensar, el bestiario del juego es amplio para la época, porque sí que tiene como una especie de lobos con ballesta, tiene los típicos draconianos, esqueletos, orcos, las babosas estas que van por el suelo que te cogen, momias, cofres con dientes, que tienes un montón de enemigos. Sí, a mí eso de que se repitieran con otros colores, a mí nunca me había molestado, la verdad. Así que yo leí, bueno, los fallos del juego tal, que se repite y tal, pero es yo lo vi algo natural en ese momento, no lo sé. En este juego no se repiten demasiado. Porque el bestiario es muy amplio, que... Es que el bestiario es muy amplio. Hay otros juegos que sí que hacen uso y abuso de esa técnica de cambio de color. Es una demostración gráfica, sin gastar memoria, de que este enemigo es más peligroso que el que tú habías jugado antes. Porque además aquí los enemigos... Yo no sé si os pasa a vosotros, pero yo creo que están autoleveados. O sea, conforme tú evolucionas, los enemigos aguantan más. No sé si a vosotros os ha dado esa sensación. Sí, claro, los enemigos van en línea contigo. Yo creo que diría que un poquito por debajo, ¿eh? O sea, en ese aspecto el juego, no sé, las tablas de impacto que maneja por debajo. Claro. Pero sí me da la impresión de que sí te recompensa un poquito según vas aumentando de nivel. Vale. O te presenta algún enemigo... de los que te puedes cargar de un golpe que tú digas, coño, claro, es que he mejorado, es que ya tengo nivel 7, 8, 9. Es que 9. Eso es una de las cosas bonitas de los juegos de rol, tanto en libro que, bueno, luego Cal me reñirá. ¿Sería lo mismo el libro que de informática? ¿Cómo los diferenciarías tú? Un juego de... A ver, lo primero, esto se llama juego de rol porque alguien en su día dijo que esto era un juego de rol. Sí, eso es un juego otro debate. De interpretar, y aquí en ningún juego de ordenador se interpreta nada, como mucho en un MMO cuando te pones a, yo qué sé, a flirtear con otro jugador, porque no existe el rol de ordenador. O sea, no se interpreta. Vale, entonces, pues me tiraba que tú tengas rejas, unas tablas, que tú tengas unas tablas para jugar a un juego de rol, que en el ordenador sea más fácil de calcular todo porque es un ordenador. Sí, vale, llámalo juego de rol, como quieras. Esta discusión la tuve con... ¿Conmigo? ¿Con, la tuviste también? No, ¿qué? Cuando estuvo el tema del asesino de la katana, no sé si os acordáis. Sí. Hostia, me hicieron una entrevista en la radio, porque yo era de un club de rol en Barcelona. No me acuerdo cómo se llama la presentadora, era una de estas tías polémicas también. Es que no me acuerdo. A veces Milao, no me acuerdo. Y decía, oye, pero ¿qué opinas tú del juego de rol? Y digo, no, hombre, esto no es un juego de rol, esto es un juego de consola. Más que nada porque tú no te metes en el papel de un personaje, y menos que... ¿Qué juego era? El Final Fantasy VIII. Fantasy VIII, creo recordar. Con esas 3D de la PlayStation 1 que digamos que no sé si te podías identificar mucho con el monigote ese con patas, pero bueno. Bueno, no, se veía bien para la época, hombre, se veía bien para la época. Y entonces yo le dije a la tía, pues eso es como si juegas al Parchís, ¿vale? Y dices, no, es que yo te como. O si juegas al ajedrez y te mato al caballo con la torre. No, a ver, es un juego. Vale que visualmente, pues en un juego de ordenador, pues sí, sea más realista dentro de lo que cabe. Últimamente más, pero yo creo que la gente no se mete dentro de un personaje y acaba asesinando a sus padres por haber jugado a un juego de rol. Bueno, este es otro, entonces, otro debate. Y además creo que no es debate, creo que estamos todos de acuerdo con bueno, eso. Bueno, espérate que cuando dentro de 5 añitos la realidad virtual haya dado un pasito más, a lo mejor ya Cal empieza a considerar los juegos de rol de ordenador juegos de rol. Eso ya tiene otro aliciente. Eso yo creo que sí que podría ser considerado un juego de rol, creo. Es que habrá que verlo. Os iba a comentar que no sé si habéis jugado a cosas un poco más actuales, como Skyrim, por ejemplo, pero una de las cosas que más gustico da en estos juegos más actuales es sentirte más poderoso que los enemigos, que al principio te curtían, pero llega un momento en que llegas tú y te los comes a todos. Esa sensación vosotros la habéis tenido en este Kino de Dragons. Yo no, yo tengo que decir que para mí los enemigos están muy autoleveados contigo, pero esa sensación de poderío conforme vuestro mago iba adelantando niveles, ¿la habéis sentido? Sí. Sobre todo cuando tienes un gran nivel con el mago y te aparecían los esqueletillos, eso, y hacía ¡faca! Y desaparecían así con un toque, y los orcos igual. Luego ya con los grandes ya costaba un poquito más, pero sí que sentía. Te daban una lección de humildad. Yo creo que sí se nota, Ignacio, de la misma manera que se nota en un típico juego de naves cuando ya llevas tu nave petadísima. Yo creo que sí que se nota. Es cierto que con los grandes no tanto, pero los masillas. Si notas que has aumentado de nivel, vamos, yo por lo menos sí he tenido esa sensación. Y gráficamente se nota, igual que pasaba con Knights of the Round, que se iba poniendo más armadura y notabas que el traje era cada vez más chulo, pues sí que notas que el personaje y las espadas son más grandes, el rayo es más largo, tiene más longitud y tal, sí que se notaba. Yo estaba mirando, para realizar este programa también, las instrucciones de Super Nintendo, para que no se nos olvide, bueno, pues este juego además tiene la típica recolección de objetos que te rellenan la vida, que te dan unas cosas más vidas que otras, gemas que te dan puntuación para evolucionar tu personaje. Luego hacen un pequeño, lo que pasa que claro, yo lo he jugado en japonés también, y en las instrucciones te hacen una pequeña descripción de los personajes, pone nombre a los personajes, cosa que la recreativa yo por lo menos no lo he visto. Te cuentan hasta el peso y lo que miden, la edad. El mago pesa 60 kilos, chicos, que lo sepáis, ¿eh? Como el elfo. Oye, pero eso serán las japonesas, porque en las que están en inglés no salen los nombres ni el peso. En la japonesa, que es la que yo tengo, que es la que he rescatado de internet, porque ya sabéis que yo cuando bajo las cosas pues intento tenerlo lo más completo posible con sus carátulas y sus instrucciones. En las instrucciones japonesas, por ejemplo, os diré que lo estoy abriendo ahora, el guerrero se llama Derek, el clérigo se llama Aldo, el mago se llama Legar, el elfo se llama Ravel, ya lo sabes, Manu, tu elfo se llama Ravel, el enano se llama Dargast. Y te van explicando en japonés un poquito, pues me imagino que la descripción de cada uno de ellos, pero te pone hasta el peso, la altura, los años no te lo ponen todos. Por ejemplo, el elfo y el enano no te ponen los años, pero en el que le digo te pone que tiene 34, el mago 28. Hace una pequeña descripción de los personajes. En la recreativa aparecía el peso, la altura y la edad, pero el nombre no recuerdo yo. Yo sé qué edad porque me acuerdo que el elfo ponía un interrogante, como que no sabía la edad que tenía, pero el guerrero, por ejemplo, tenía unos 26 años o por ahí. Y sí que aparecía esos datos, pero a lo mejor era un bootleg o alguna recreativa que no lo tenía, no me acuerdo. En este caso, la versión de Super Nintendo, insisto, el manual que yo tengo es el japonés. Estuve haciendo también una pequeña recopilación de arte conceptual de la máquina y es una auténtica preciosidad los diseños que hacía Capcom plasmados en papel, ¿eh? Pero una auténtica preciosidad de cada uno de los personajes. Manu, a ti esto no sé si lo has llegado a ver, imagino que sí, pero te chiflaría porque es una auténtica delicia ver esto. Claro, yo buscaba mucho lo del arte de King of Dragon porque, bueno, para el trabajo ese que estuve haciendo de la tesis de Harryhausen, me interesaba principalmente las bases de los diseños de los personajes para saber si tenían algo de relación con Harryhausen. De King of Dragon encontré poco, pero yo sé que había un libro que se llama El arte de Capcom, que yo tengo varios de arte de Capcom, pero no el primero que salió, que era el que salían arte de las recreativas. Y claro, a mí todo eso, todo el tema de lo que es diseño, sobre todo diseños que aparecen de recreativas que estaban hechos en papel, de los diseños de los personajes, todo eso es algo me pirra, me encanta todo ese tema. En este caso, Manu, creo que ha quedado claro. Además, ya si queréis para ir cerrando y dar paso a la película, Kino de Dragon es una máquina recreativa, tampoco se puede contar mucho con el argumento, la jugabilidad más o menos ya. Déjame contar una cosa del argumento. Tírale. Es que el argumento sí que es muy tramposo, porque rescatas en algún momento a una princesa y tal, te hace ir a un castillo, ahí te encuentras a un caballero y te dice: sí, acompáñame que vamos a luchar contra los enemigos, tal y cual, y contra el dragón. Y allí no te acompaña ni Dios, vamos, no están ni de fondo luchando. Estás tú más solo que la una. Se los puede haber comido. Eso sí que se los ha comido a todos, ¿no? Eso es un poquito tramposo. Antes de que se me olvide, Cal, ya sabéis que ahora mismo hay un par de engines para realizar juegos muy concretos. Tenemos el Open World, por ejemplo, y el VHS Rage. Hay dos versiones de este Kino de Dragon que yo haya visto bajo el motor este, el VHS Rage. Hay una de ellas que lo pondremos en el foro, en la página, que es una especie de mundo abierto donde tú puedes elegir dónde llevar a tus guerreros. O sea, no tiene un orden seguido, sino que tú puedes definir hacia dónde ir. Las misiones tienen diferentes grados de dificultad. Y sí que puedes coger personajes que los controla la CPU, Cal. O sea que al final, después de tantos años, lo que dijo la máquina se cumplió. Por fin. Por fin, por fin. O sea que puedes llevar, digamos, a un guerrero que de fondo que vaya luchando o puedes llevar a los malos. Tú llevas a un personaje, por ejemplo, el elfo, y puedes decidir qué otros personajes que los manejará la inteligencia artificial de la máquina van contigo. Pero los personajes mueren, o sea que tienes que tener cuidado con la elección. Es una versión de este Kino de Dragon súper pulida, muy evolucionada, y yo creo que merece la pena que le echéis un ojo. Además, bueno, es gratuito, a pesar de usar personajes con derechos de autor de Capcom. Este juego lo podéis bajar con el engine este. Os lo aconsejo que le echéis un ojo, lo pondremos en el foro. Y le iba a preguntar a Manu, que es algo que hemos dejado muy claro, sobre la influencia de Ray Harryhausen en este Kino de Dragons. Tú, en tu caso, ¿dónde ves más el reflejo de este artista en este juego? Me imagino que contra más grande sea el bicho y más mitológico, más verás su influencia, claro. Claro, sí, yo creo que Harryhausen inconscientemente, claro, creó un poco la perspectiva de los videojuegos clásicos. Es decir, si vemos las películas de Harryhausen, por la forma que tenía de grabar los efectos especiales, que no podía mover la cámara así a libre albedrío porque estaban hechos sin ordenador, entonces colocaba la cámara y la mayor parte de las tomas de efectos especiales se veía a los personajes de perfil. Entonces, cuando aparecía un final boss, esto es un enemigo final en la película, pues se parecía mucho luego a los videojuegos estos clásicos, de estos retro, cuando aparecía el personaje y un enemigo final, como por ejemplo en Ghost Goblins, No, Ghouls and Ghosts, la segunda parte, cuando aparece el primer personaje ese gigante que se quita la cabeza, ¿no? Pues esa perspectiva es muy de Harryhausen, porque si ves las películas, pues se parece mucho a los videojuegos clásicos, porque también tenían ese recurso que no podían hacer, claro, todo eso como en God of War, que te viene la cámara y sale el monstruo y grita a la cámara, luego se aleja y no sé qué, y entonces empieza a jugar. Aquí no, en el videojuego clásico, y en este caso en King of Dragons, se ven los personajes de perfil, y cuando sale un personaje grande empiezas a luchar desde el mismo punto de cámara. Y luego aparte, claro, el propio diseño de los personajes, el amor que se tiene en este videojuego por las criaturas, por los monstruos, es el mismo que tenía Harryhausen por poner personajes de otro mundo imaginario. Y aquí, por ejemplo, los esqueletos que hemos dicho que salían en Golden Axe, que aparecen de dentro de la Tierra, que vienen de Jason y los Argonautas, aquí en King of Dragon también aparecen de debajo de la Tierra. Bueno, aparecen de izquierda a derecha según si te van a lanzar una lanza o si vienen del aire con las arpías, pero hay momentos en los que salen también de la Tierra. Y luego está eso, el Minotauro. No sé, todo eso de poner a un personaje enfrentado a monstruos imaginarios, todo eso no hubo un autor que hiciese más por ese estilo que Ray Harryhausen. Lo que pasa es que cuando él ya se retiró en el 81, claro, ninguna de sus películas había pasado por videojuegos porque eran antiguas, y él nunca se implicó directamente en un videojuego. Sin embargo, ese estilo, ese amor por la lucha, por personajes imaginarios, por escenarios de estos así mitológicos y todo eso, yo creo que todos los autores beben un poco, aunque inconscientemente, de Ray Harryhausen. Tú pones un esqueleto luchando y a lo mejor es un personaje que te llama mucho la atención, que te gusta, que lo has visto por ahí, pero a lo mejor inconscientemente no sabes que todo eso viene de Harryhausen. Entonces, claro, tiene más importancia de la que a priori se puede creer. Una cosa, Manuel, cuando estuvimos comentando de hacer Furia de Titanes y un videojuego, digamos, influenciado por Harryhausen, Ignacio nos comentó, hostia, pues tenemos los Heroes of Might and Magic, que no dejan de ser una galería de criaturas que estaban bastante, algunas de ellas bastante inspiradas en Harryhausen, sobre todo en el 3, si no me equivoco yo, es en el pantano que tienes esa hidra y tienes las bestias, los trogloditas y tal, que está, es que parecían muñecajos de stop motion todos. Entonces yo creo que realmente fue una persona que está en el imaginario, o al menos estuvo en el imaginario de toda la gente que se dedicó a los primeros videojuegos, eso seguro. Claro, sí, ya desde Ghost Goblin, por ejemplo, que sale uno de los personajillos que a lo mejor no... claro, que tiene esa resolución que tenía, no podía esmerarte mucho en hacer un diseño gráfico así con mucha resolución y detalle. Pero ya el mismo personaje, por ejemplo, ese de la gárgola roja esta, que no, tiene un nombre, pero ahora no me acuerdo. El juego se llamaba Demon Crest. Sí, por el personaje este, por ejemplo, en Ghost Goblin aparece volando y se lanza así sobre el personaje. Todo eso también hace referencia a las arpías que hacía Harryhausen en Hanzo y los Argonautas. Y luego hay un personaje que es un cíclope, que creo que es el cíclope ese que da saltos y junta así los talones cuando salta, ¿no? Cuando está al final de fase, que es como de color gris. Pues es un cíclope, pero claro, a lo mejor la recreativa no te das cuenta, pero luego en los diseños que había en las carátulas te das cuenta que era el cíclope con un cuerno en la frente. Entonces, lo que es cíclope con el cuerno en la frente, hay detalles de diseño que están sacados de criaturas de Ray Harryhausen, y a lo mejor son pequeñitos detalles, pero claro, yo me dediqué un poco a investigar ese asunto, a ver todos los videojuegos que tenía. Claro, no he logrado hacer una lista de todo lo que hay, porque es muchísimo, pero dices, claro, representa ciertos personajes en los videojuegos. Y, por ejemplo, la medusa, lo que es la medusa como personaje, hay muchas formas de representarla. Y en los videojuegos de Castlevania, por ejemplo, a veces sale la medusa solo la cabeza, a veces de cuerpo entero y tal y cual. Pero que la medusa clásica, todo el mundo la recuerda como la mujer con cuerpo de serpiente y así como fea. Y claro, ese diseño lo hizo Ray Harryhausen. Antes de ahí, las medusas solían representarse una mujer con túnica griega y con serpientes en la cabeza simplemente. Pero el hecho de ponerla al cuerpo de serpiente, que eso le gustaba tanto a Harryhausen porque daba mucho la animación, daba mucha libertad. Claro, ese diseño arquetípico, por eso lo titulé así la tesis, todo eso se ha quedado como en el inconsciente colectivo. Entonces, a la hora de representar una medusa, pues suele representarse así. De hecho, Manu, si no recuerdo mal, yo me he leído tu tesis, comentabas que la medusa además era un personaje monstruoso, pero de cara era un personaje bello. Y que por eso en el remake de Furia de Titanes, El personaje de la Medusa, a pesar de tener un aspecto más que comprensible con el personaje antiguo de la versión del 81, la cara no es igual de monstruosa que la Medusa de la película de Harryhausen. En cambio, la de Castlevania sí que tiene ese aspecto más como de serpiente constante, ¿no? Con esas escamas y tal. Claro, sí, es que en los videojuegos se tiende más a hacer del personaje a lo mejor un monstruo, pero porque los diseños que vemos en los videojuegos luego a la hora de trasladarlo a las películas a veces no funcionan. Lo mismo que los diseños de los cómics, por ejemplo, de los trajes de X-Men o cualquier otro, lo ves luego y en la pantalla grande lo ves demasiado extraño, es más, muy de disfraz, entonces hay que adaptarlo. Entonces cada medio tiene su propia adaptación de los personajes. Entonces los videojuegos, claro, Medusa, hemos visto Medusa de todo tipo, más monstruosa, más serpientes, más. Y luego en el cine, en el caso del remake de Furia Titanes, claro, ahí parecía que quedaba mejor que fuera una chica súper guay, súper sexy. ¿Por qué? Pues porque los medios informáticos permitían que pareciera una chica real y que luego de repente con un morphing se transformara en un bicho. Pero porque la película la trataban más como un monstruo de videojuego. Es que eso es muy curioso. Eso me suena a lo que pasaba en la película de The Warcraft, ¿eh, Carl? Que veías a la personaje femenina orca y decías, joder, pues no está mal hecho, ¿eh? Pues yo le daba, ¿no? Que lo comentamos. Hombre, es que está mejor que las elfas, madre mía. Yo, a ver, sinceramente, Warcraft. Se han gastado una morterada de pasta en la película. Un montón de gente para, digamos, en teoría que jugaban, todos los jugadores habrán visto la película. Y digo, pero ¿cómo han podido pasar este, digamos, este apartado visual y este guión? ¿Cómo lo han dejado pasar a producción directamente? Pero bueno, es igual. A mí es que yo no terminé de ver ni Warcraft, Carl. Así te lo digo, el diseño de la película, el acabado artístico, lo que estaba viendo, me echaba no sé por qué para atrás, tío. Me ha pasado con muy pocas películas. Avatar tampoco la terminé de ver. Luego me caerán piedras, porque... ¿Qué va? No, menos mal. Menos mal que Manu está conmigo. Bueno, chicos, no sé si tenéis algo que comentar más acerca de este Kino de Dragón. Pero vamos, yo como me baso más en lo que era visualmente, yo creo que es un título de esos que te hacen amar a los videojuegos. O sea, que lo ves y esos detallitos, sobre todo no hemos hablado tampoco del sonido, pero también sabemos que es... Eso cuando matabas a un esqueleto y se oía el cataclac, no sé qué. Cuando matabas al lobo este con la ballesta, también se oía el quejido del lobo y tal. Todos esos detallitos, como hemos dicho, hacen una joya. Manuel, sí. Se me ha olvidado. Cuando subes de nivel... También grita. ¿No? Hace el ¡sí! De Cristiano Ronaldo, tío. Yo es que como en su momento yo jugué también mucho en los recreativos era imposible distinguir nada. Era una algarabía de sonidos, entonces costaba. Y una vez que ya juegas en casa... Los efectos sonoros para mí cumplen y las músicas sí que, para mi humilde opinión, quitando dos que son muy buenas, el resto me parecen algo que no está a la altura del juego. En ese caso no sé si lo compartís conmigo o os parece todo maravilloso. No, bueno, que raya un poquito alguna música como la de la fase que no le gusta a Manuel, la de las Brides, estos bichitos que vuelan y te tiran las hoces. Es bastante rayante el... Sí, sí, sí. Se te mete mucho en la cabeza, pero la música en general está bien. A mí me gusta muchísimo la del barco, la que acompaña el barco me parece muy, muy bonita. Sí, lo que pasa con este tipo de música es que yo cuando escucho la banda sonora la relaciono con los recuerdos cuando jugabas y, bueno, es como si te pones la canción de Ghost Goblin, pues eso. Sí que es verdad que luego la de Knights of the Round sí que hay trozos que son súper chulos. Aquí más me dejo llevar un poco por la nostalgia. No hay ningún tema así que diga me encanta, pero sí que es verdad que lo oigo y me trae recuerdos y me gusta. A lo mejor en eso no soy muy, no sé, no muy crítico. Bueno, ahora sí que cerramos. ¿Queréis comentar alguna cosita más sobre el juego? Cerramos, vamos a la peli. Por mí, ya. Y vamos a hacer un viaje espectacular en el tiempo para hablar de la película que hemos decidido que tenía que estar aquí, Manu. Así que nada, señores, un poquito de pausa, un poquito de agua y continuamos con este fase bonus número 196. Después de este Kino de Dragón de 1991 viajamos otros 10 años más al pasado. Vámonos a 1981 para hablar de Furia de Titanes. Como siempre, Logran es el encargado de prepararnos esas efemérides muy centradas en lo que tanto nos gusta como es el cine y la televisión acerca de qué se cocía visualmente, sobre todo en ese lejano... De veros, ¿cuántos años ya? Madre mía, 1981. Yo 3 añicos tenía, chicos, ¿eh? O sea que tela. Pues sí, aquí estamos otra vez en el año 1981, el 3 de julio. ¿Puedes decirlo, Gran, en el año de nuestro señor? Porque ya suena así casi, ¿eh? De lo... Pues sí, la verdad es que pocas veces nos hemos ido tan atrás con estas efemérides, pero bueno, al final para llegar a la conclusión que llegamos siempre, es decir, las cosas siguen igual, así que tranquilos chicos, que por mal que parezca que vaya el mundo, ya estaba mal hace 30 años y aquí seguimos. En esta ocasión, pues mira, no me he centrado en noticias y tal, porque es cierto lo que digo, al final acabamos repitiendo siempre lo mismo y he querido hacer unas efemérides un poquito más amenas, ¿no? Así que nos vamos, como siempre, a la programación de la época, nos vamos a los estrenos con los que coincidía esta Furia de Titanes en cine, una película que luego hablaremos que... A lo mejor estaba fuera de su tiempo, a lo mejor no, pero en fin, el caso es que estábamos en 1981... Y teníamos, pues mira, los siguientes estrenos, ¿vale? Vamos a echar un vistacillo a la cartelera, como siempre la sacamos del ABC. Ya decimos que nunca por afinidad, sino simplemente porque es la mejor hemeroteca que se puede consultar hoy por hoy en internet. Y bueno, teníamos en el cine Alameda, pues Solo ante el peligro. No, no es mala peli, ¿no? ¿Sería reestreno? Sí, ¿no? Imagino que sí, ¿no? Digo yo. Bueno, es que hay películas. También está que... Espartaco. Claro, ten en cuenta que hay películas que en España no se estrenaron en su época. O sea que. Pero bueno, lo tendríamos que mirar, ¿eh? Pero Solo ante el peligro 1981 me parece tarde, o a lo mejor la recuerdo de toda la vida, ¿no? No, parece una reposición perfectamente, ¿no? La de Espartaco será la de Kubrick, que yo también hacía como mucho más vieja esa peli. Mucho más vieja, ¿verdad? Uh-huh. Es del 60. Lo miro antes porque digo, esto no me cuadra. O sea que sí. Estamos todos más o menos igual, ¿no? A ver, ¿qué encontramos aquí que sea de la época? Karate a muerte en Bangkok. ¡Uy! Un poquito más y es en Torremolino. Pues bueno, tenemos aquí Karate a muerte en Bangkok. Película, ¿no, Ignacio? Sí, pero esta tampoco es de la época, que yo sepa, del 81. Yo aquí veo, por ejemplo, que puede ser La gran pelea, si es la de Clint Eastwood. Bueno, tenemos Lucifer. O esa no sé cuál es. Una del demonio, ¿no? Digo yo. Y tenemos también Con la muerte en los talones, de Alfred Hitchcock. Curiosamente, esta película que no la había visto, mira que he visto películas de este director, que ya las hemos ido comentando, y me ha parecido más una comedia que una película de suspense. Hombre, es que Hitchcock... Como 39 escalones, por ejemplo. Hitchcock tenía mucho sentido del humor, ¿eh? Hay que ver, dentro de sus películas, él tenía ese humor británico tan característico. Pero, por ejemplo, ves La soga, Psicosis, Vértigo, que no tienen... Sí, pero todo tiene su gracia, ¿eh? Acuérdate tú que en Psicosis incluso hay un momento en el que ella entra al cuarto de baño y se ve un váter. Y era la primera vez que apareció un váter en una película, ¿eh? Y eso lo puso él porque quería dar el campanazo porque era un cachondo. O sea, ese tipo de cosillas, él siempre, el trasfondo de sus películas siempre era un poco de comedia, no siempre, no todo era de terror. O sea, que tenía un toque. Yo insisto mucho en que, por ejemplo, 39 escalones o esta Con la muerte en los talones, implícitamente, da igual cuando la veas, que tiene un humor muy muy muy a flor de piel, lo pilla sí, rápido. Sí. Lo que tú comentas, por ejemplo, del váter, que además no sé si salía en la biografía que sacaron hace poco con Anthony Hopkins, eso, claro, lo sacas de su momento, de su contexto, y sigue siendo, ahora mismo lo ves y dices, pues un váter, hemos visto miles. En su momento sí, entre otras cosas que rompía Psicosis, una de esas era ella, igual que un desnudo, ¿no? En pantalla, y otras tantas cosas. Pero eso a día de hoy no lo ves como una comedia. En cambio, Con la muerte de los talones, o insisto mucho, 39 escalones, sí que los ves y tiene mucho toque de comedia, mucho toque de comedia. Claro, sí tiene muchos chistes, sobre todo de Cary Grant está en su salsa. Sobre todo hay una escena en la que él se cuela, está huyendo, se cuela a la habitación de una señora en un hotel porque tiene que atravesar la habitación y huir. Y ella dice, ¡oiga, oiga! Y él, y de repente dice ella, ¡oiga! Como dice, ¡uy, pero si es Cary Grant! Primero se escandaliza y luego dice, ¡uy, véngase para acá! Y él hace, ¡ah! Y sale huyendo, ¿no? Ese tipo de toque que también, claro, también tiene que ver por el guionista que ¿no? estaba estupendo, el mismo guionista además de West Side Story y de bueno, de Sonrisas y Lágrimas. O sea, que era un guionista de esos clásicos que, vamos... Y que Hitchcock nunca ha trabajado con un mal guión, ¿eh? O sea, eso seguro. Es que cualquier momento es bueno para decir La soga, que ya he dicho un montón de veces que es mi película de Hitchcock preferida, y es que a mí esa película me encanta. Ya no sé, ya no por ser de él, sino porque en general me encanta. Bueno, volvemos a las efemérides, que como siempre, cómo nos gusta liarnos, amigos, con estas charlitas. Vamos a ver, ¿qué más tenemos por aquí? Mira, ¿no? Es que ya sabes, Ignacio, que a mí me gusta sobre todo mirar las efemérides porque, hombre, en 1981 yo tenía 6 añitos, ¿no? No iba solo al cine. Pero bueno, me gusta pensar en el chaval de la época y realmente Furia de Titanes es que no tenía competencia. O sea, ¿qué te ibas a ver? bueno, tenían la vida de Brian, en versión original subtitulada, vamos a reconocerlo. No hay un español que en 1981 viera una película en versión original subtitulada. Eso no. Lo veo raro, ese, ¿eh? Alguno habría, pero el españolito de a pie. Uy. Eso no se llevaba por el mundo. También teníamos Los Caballeros de la Mesa Cuadrada. Supongo que ya en esos años empezaron a llegar las pelis de Monty Python, ¿no? Y por un fin. Astronauta en la corte del Rey Arturo también. Esa no la he encontrado, pero mira, esa ahí sí podíamos tener un poquito de competencia, ¿no? Para este Furia de Titanes. Ese sí, si eras un crío de entre 10 y 14 años. ¿Sí? Exacto. No sé si el Dragón del Lago de Fuego era de ese año o del anterior, o está entre esa y Tron, también era del 81 o 82, pero, por ahí. Por años sí, pero luego... Pero no compartían cartelera. Claro, tienes que tener en cuenta cuando se estrenaban aquí, ¿no? Vale, y claro. La verdad es que algunas llegaron realmente tarde. Tenemos Distrito Apache, que está muy chula. 2001, Una Odisea del Espacio. Sobrevalorada, ¿no, Cali? ¿Vas a decirme? 2001, madre. Sí, a mí lo que me encanta aquí es Cines de Verano y cómo aprovechan para anunciar más cosas que había en los cines. O sea, no solo te anuncian la película, sino ya te ponen un poquito en contexto. Por ejemplo, Hong Kong Connection, acción, drogas, pero con muchas exclamaciones. Selecta nevería, pescado frito y hamburguesas. Y luego aquí tienes Mad Max, que pone única en su género. Bueno, hombre, cuando salió una pequeña descripción. Dice, y ahora como digo, ¿qué digo es esto? Digo, única en su género, Mad Max, salvaje de la autopista. Mira, claro, pues, claro que sí. Estoy viendo Callao, Logarán. Esto va al hilo de alguna cosita que hemos hablado por Twitter. Aullidos de Dee Wallace, la madre que más ha sufrido de América, Hombre, pobre mujer. Y aquí pone, cuando el aullido empieza. Salvajes. ¿El qué? Perdona, lo gran. Que le han atacado hombres lobos, perros salvajes, extraterrestres. Y fantasmas. Todo. Y aquí pone, con aullidos pone, cuando el aullido empieza, el horror continúa. O sea, no sé, pero bueno, oye, había frases promocionales que eran para cogerla. La conclusión que yo he sacado, Ignacio, es que el cine no tenía mucho que ofrecer, ¿eh? Entonces vamos a ver qué tenemos en la tele, ¿no? A ver, ¿es cierto eso de que todo tiempo pasado fue mejor? Ya hemos dejado claro en alguna ocasión que en cuanto a nivel de televisión, tela, vamos a ver, lograrán. Pues seguimos en las mismas, Ignacio. Yo me pongo en la piel del chaval. 12, 13, 14 años. Un momento, Manu, ¿tú sí puedes decirnos cuántos años tenías? 6 años. Ah, o sea que eres de la quinta de Logarán. Vale, Logarán, ponte sí, en la piel de ese Logarán y de ese Manu de 6 años que se sentaban a ver ahí el televisor, ahí tumbadicos en la alfombra. Cuéntanos. Pues nada. nada. Bueno, la carta, vamos a ver, tenemos programación regional, tal. Bueno, tenemos Popeye, el libro gordo de Petete y La Cometa Blanca. Luego tenemos con 8 bases. Esa hora son las 4:05 de la madrugada, ¿no? No, entiendo que esto es PM, sino con 8 basta a las 5 de la mañana, seguro que no. Ojo, igual. No, si no habría ni televisión matinal todavía, no creo yo que a las 5 de la mañana. Eso acaba, yo creo que con a nuestra edad, a los 6 años en el 81, ponía la carta de ajuste y se acabó por la noche. Yo creo que aquí empieza a las 2 y cuarto con carta de ajuste y termina a las 12 y 10 con despedida y cierre. Eso. Y luego tenemos en la 2, que... Es el segundo programa, sí, la 2. No, yo buscaba la 2. Hoy, no veo nada. A ver, es que aquí me estoy liando, vale. Es que esto está dividido. Parece que empieza la carta de ajuste a las 11:45 de la mañana. Es que aquí está como mezclado, si te fijas, Logarán. No, pero eso es el sábado. El viernes empieza a las 12. El viernes empieza a las 12 de la noche y 10, despedida y cierre. Y el segundo programa, que debe ser la 2, empieza a las 2:45 y acaba a las 2 y cuarto. Que tenemos aquí la clave, que también creo que lo hemos comentado alguna vez. Y en pero, la 2... pero fijaros en de lo que estamos hablando, ¿eh? Que todos recordamos cuando empezó la televisión matinal. O sea, yo recuerdo esos primeros programas matinales. No sé si te acuerdas. Bueno, las primeras telenovelas que llegaron a España, Los Ricos También Lloran, creo que era una de estas. No sé en qué año, no. Pero bueno, estamos hablando de televisión matinal, ¿no? Que antes de ir al cole, que te levantabas que ibas a las 8, ¿no? Para entrar a las 8:30, a las 9, pues había una televisión que empezaba a las 7 de la mañana. Y eran esto, el programa este para hacer deporte. ¿Cómo se llamaba esta chica? ¿Eva Nazarre? La Eva Nazarre. Exacto, el programa este de Eva Nazarre. También teníamos algo de dibujos animados a las 7 de la mañana, y aquello lo recuerdo yo como un hito, ¿no? Pero lo que nunca me hubiera imaginado es que antes de eso la televisión empezara un viernes a las 2 de la tarde. A las 2:15. Bueno, el sábado, a las 2:15 de la tarde, es una pasada, sábado, ¿eh? Aún teníamos Sabadaba, los Picapiedra, teníamos, aquí tenemos a El Gordo y el Flaco, ¿no? Están Lauren y Oliver Hardy con El Abuelo de la Criatura. De la Criatura. Y en Sábado Cine, Breve Encuentro. Peliculón para las chavaladas, de verdad que sí. O sea, no, y toros. Bueno, sí, eso ya lo hemos hablado en algún que otro programa. Toros, trastoros, carreras de caballos, exacto. Una barbaridad con las carreras de caballos. Bueno, pues una, yo creo que una programación, una parrilla bastante justa. En su momento no lo sé. Repugnante, pero... Ignacio, repugnante es la palabra que estaba buscando. Como vosotros, no sé, ¿eh? Bueno, igual los Picapiedra, estoy seguro que con El Gordo y el Flaco os reiríais, digo yo. La película es del 32, ojo, y estamos hablando del 81, pero no está mal, como siempre decimos, acercar estas cosas retro entonces para los jóvenes de la época, que estamos hablando del 81. Bueno, cuando habláis de El Gordo y el Flaco, ¿estáis hablando de imagen real o de una serie de dibujos esa que no, hacía? No, imagen real. Bueno, 4, yo me lo pasaba genial. Yo claro, a las 4 de la tarde, en primera sesión, a las 4 de la tarde, echaban El Abuelo de la Criatura, insisto, de 1932, que nos puede gustar más o menos, pero yo creo que en el 81, el sábado por la tarde, que se supone que es una hora para compartir con la familia, no está mal, ¿no? Poner este tipo de cine, aunque seguro que a nosotros nos gusta, pero algún niño diría, madre mía, si esto madre es negro, pero esto qué mierda es. No, así. Pero no había otra cosa, Ignacio. Además, créeme, en 1981 muchas de las televisiones serían en blanco y negro. Serían en blanco y negro, ¿no? Y ahí lo tengo el recuerdo muy difuminado. Igual hasta mezclo cuando llegaron la Antena 3, Telecinco y tal. Y es ese momento, para mí, el momento fuerte de la televisión. De todas maneras, Ignacio, visto el percal cinematográfico y televisivo, por eso os he puesto aquí un pequeño recorte del 3 de julio del 81, en el que hacen una reseña del concierto de Javier Krahe, Joaquín Sabina y Alberto Pérez, este que se hizo tan famoso, que se editó en disco de La Mandrágora. Pues chicos, yo tendría 6 años, pero visto lo visto, yo me hubiera ido a ver este concierto de cabeza. Por lo menos hubiera escuchado la cabrita lucera y eso siempre mola. Hostia, es que yo con Joaquín Sabina no puedo, ¿eh? Ahora sí que he perdido followers y nos van a hundir el programa, con lo que he dicho, lo siento. Pues nada, muy mal se tiene que poner la cosa para que no obligue yo a Albert a que en esta ocasión me ponga una canción de La Mandrágora, la que quiera. Tuve un gran amor durante un chaparrón y sentí aquella vez tan profunda pasión que ahora el buen tiempo me da asco. Cuando el cielo está azul no lo puedo ni ver, que se nuble ya el sol, que se ponga a llover, que caiga pronto otro chubasco. Confirmando el refrán, una noche de abril, la tormenta estalló, mi vecina febril, asustada con tanto trueno. Brincó en un santiamén del lecho en camisón y se vino hacia mí pidiendo protección. Auxílieme usted, sea bueno, ábrame por piedad, estoy sola y no sé si podré resistir, mi marido se fue, pues tiene entre otros muchos fallos, que en las noches así abandona el hogar por la triste razón de que va a trabajar. Es vendedor de pararrayos, bendiciendo al genial Franklin por su invención. En mis brazos le di curso a su petición y luego el amor hizo el resto. Mira tú que instalar pararrayos por ahí y olvidarte poner en tu casa, caray. Cometiste un error funesto. Bueno, pues después de esta petición de Logran, vamos a entrar en faena. Insistimos mucho, 1981, Furia de Titanes. Logran, has preparado también un pequeño recopilatorio de quizás las personas más importantes, sin contar a Harryhausen, por supuesto, que es el alma mater de esta peli, el que le da la fuerza. Sobre el director, por ejemplo, cuéntanos, ¿quién participó en esta peli? Pues mira, os he hecho aquí un pequeño resumen, pero la verdad es que poco puedo contar. ¿Tú sabes a mí lo que me recordaba siempre la carátula de esta película y luego el reparto? Las pelis de catástrofes de los 70. Esas en las que siempre te ponían las caras... Aeropuerto, pequeñas, ¿no? Exacto, Enjambre, Aeropuerto y todas estas que siempre recuperaban actores muy, muy famosos y con mucho caché, pero venidos a menos. Pues a mí este Furia de Titanes siempre, no sé por qué, pero me ha recordado a eso, ¿no? Quizás por ver en el reparto a gente, pues yo qué sé, como Laurence Olivier... Úrsula Andrews, Maggie Smith. Aunque bueno, Maggie Smith por aquel entonces no era ni muchísimo menos una estrella venida menos, ¿no? Pero siempre me ha recordado eso, ¿no? Por supuesto, en sus papeles de dioses todos, ¿no? El director es Desmond Davis, no sé qué ha hecho este chaval aparte de esta película. Televisión. Creo que él era televisión sobre todo, ¿no? Y aparte, sí. No sé si él era operador de cámara o algo así, ¿no? Bueno, él lo cogieron porque había hecho una película así de este, del género free cinema inglés, La chica de los ojos verdes, unos años antes, y le gustó cómo lo hacía, pero vamos, que no es que haya tenido una carrera ni anterior ni posterior muy brillante. Pues me imagino que lo haría bastante mejor que en este Furia Titanes para que le gustara, porque la verdad es que la dirección es sosita, aunque me imagino que aquí este hombre podría meter poca mano, ¿no? Harry, sí, bueno, a él le daban los storyboards hechos ya al dedillo por Harryhausen. Él lo que tenía que seguir más las indicaciones de Harryhausen, que era realmente el alma de la película. O sea, los directores, él durante su carrera, Harryhausen nunca dirigió ninguna película porque era muy engorroso estar en la producción, no sé qué, y luego encargarse de los efectos especiales. Entonces solían coger a directores que tuvieran cierta pericia. Así que es verdad que en muchas películas acertaron en general, pero luego hubo otras veces que cogían a directores así, noveles, y bueno, les salían las cosas un poco así, así. En este caso, Desmond Davis no era de los mejores. Sin embargo, bueno, no, la puesta en escena y la dirección no es tan mala como se puede leer por ahí. Yo creo que mantiene el tipo. Lo que pasa es que sí que es verdad que no es tan clásica la puesta en escena como otras películas como Jason y los Argonautas. Y quizá a lo mejor la narrativa y todo eso, los planos igual han envejecido un poco así, el ritmo un poco peor. Sin embargo, peor que otras películas no significa que no sea una buena película. No, yo digo, el tío no ofende, pero desde luego tampoco, yo creo que no saca partido ni a decorados, ni saca partido a, bueno, a los actores es que tampoco hay mucho partido que sacar, porque si vamos al protagonista, un poco la sensación de lo que comenta Manuel, de que a él le daban los storyboards y él se limitaba a ponerlo cada personaje, como si fuese el motor de, digamos, 3D para hacer Toy Story, pues este va aquí, este va allá, tú dices esto, tú dices lo otro, más o menos interpretaban, ahí se ve una diferencia terrible entre Laurence Olivier y el resto de... Pero también me gusta pensar, Manu, corrígeme si me equivoco, que Harryhausen metería mucha mano, pero entiendo sobre todo los planos de efectos, ¿no? Además, una mano que estaba obligada por los efectos, o sea, no, el director ahí poco podía hacer porque luego al final el que mandaba era el tío que tenía que mover al resto de personajes y que encajaran en el plano. Claro, claro, o sea, si los storyboards iban, se ponía todos los personajes, los efectos, lo que era efecto especial estaba bien indicado. Harryhausen estaba implicado en la producción porque él era el productor ya de la película. Anteriormente no lo había sido, pero ya entró en la producción, entonces ya elegía escenarios, ya decía dónde se iba, controlaba el gasto junto a Charles Schneer, que era el productor con el que había estado toda su vida. O sea, la mayoría de sus películas que hizo con más 14, la mayoría están producidas por Charles Schneer, pero él ya aquí estaba más implicado. Claro, si el director tenía pericia y le gustaba el cine fantástico, pues salían maravillas como Viaje Fantástico de Sinbad y la Princesa y tal. En este caso, el director no venía al cine fantástico, entonces él necesitaba directores que supieran que tenían que rodar con actores donde luego él tenía que poner los efectos especiales. Entonces él estaba siempre en el set de rodaje, Harryhausen, aunque no dirigiera, porque a él, a lo mejor, eso de dirigir actores le parecía algo muy engorroso. Entonces prefería a alguien que tuviera experiencia, que tuviera mano con los actores para hacer las escenas. Pero sí que es verdad, si él no controlaba la cámara donde se ponía para luego insertar los efectos especiales, luego la película, vamos, no podría hacerse. Pero sí, él lo tenía todo súper controlado. Y aquí los directores solían ser muy secundarios. Por eso las películas de Harryhausen suelen decirse películas de Harryhausen, no películas de Desmond Davis, ni película de Nathan Jura, ni de otro director, porque realmente el que movía el motor era Harryhausen. Claro. Y es que creo que por aquí, mirando la filmografía de Desmond Davis, yo creo que Harryhausen esta película lo hizo por y para él. Entonces yo creo que quizás una elección de un director que no tuviera una impronta muy personal hacía que Harryhausen pudiera manipular con más facilidad a este director, ¿no? Incluso el mismo Perseo, el mismo Harry Hamill, por lo que he estado leyendo, también fue una persona que controlaba un poquito según qué cosas y como por así decirlo, las decisiones del director no tenían tanto peso ni mucho menos. No era un director que tuviera una impronta. Llegó a chantajear al director. Claro, claro. Por ejemplo, y es una elección que yo creo que quizás, visto ahora, que dices, no, si pones aquí a un Stanley Kubrick, por ejemplo, Claro. Se te va a comer la película, la va a fagocitar. No sería una película de Harryhausen, porque él tiene una impronta tan marcada, es lo que comentamos, creo que alguna vez lo hemos dicho, con Rozombie. No viene al caso porque no es el mismo tema, pero sí que es un director que tiene una manera de representar las cosas muy suya. Tú ves una película de Rozombie y sabes que es de Rozombie, o de Darío Argento, alguna vez lo hemos comentado. A mí Rozombie como director, ya sabéis que no me gusta mucho, quitando el remake de Halloween. Darío Argento me gusta algo más, pero sí que es un director que si tú lo ves, tiene una manera de representar las cosas, sobre todo para mí el color, que es muy suya, es muy de Darío Argento. Aquí Harryhausen yo creo que no, en ningún momento pensó en poner un director que fuera a darle un plus en cuanto a la dirección a la película. Él quería hacer su película y que las cosas se hicieran como él quisiera. Y para bueno, eso necesitaba un director manipulable. Aparte, como ha hecho siempre, ¿no?, durante su carrera. Entonces, es normal que las producciones se orquestaran alrededor del protagonista, ¿no?, que en este caso era Harryhausen y sus criaturas. De todas maneras, yo no me quisiera ver en la piel de este pobre Desmond Davis. El tío será mejor o será peor, desde mi punto de vista es malo, pero claro, aquello era una reunión de amiguetes, ¿no? O sea, Harryhausen, su productor de toda la vida, Laurence Olivier, que era amigo de no sé quién y por eso también entró en la producción. Sí, el director, digo, el guionista, por ejemplo, era el marido de Maggie Smith, por ejemplo, también, que también había hecho el guión de Jason y los Argonautas y una de Sinbad, o sea, que era gente que ya se conocía. Que era la camarilla, ¿no?, de Harryhausen un poco, Ursula Andrews, que tuvo más que palabras también con el Harry Hamlin este. O sea, que ahí el pobre del director poco pudo hacer, me parece a mí. Claro, lo que pasa es que Harryhausen siempre ha creído que sus películas eran un trabajo de equipo, sí, es verdad que él era la cabeza visible, pero él siempre respetaba mucho el papel de cada uno. Incluso Harry Hamlin en la escena esa de la Medusa, ahí también tuvo su opinión, porque Medusa iba a morir con un escudo, pero Harry Hamlin dijo, no, que muera tal, con la espada, no sé qué, tal y que cual. O sea que si a él le parecía buena la idea, pues la respetaba y lo ponía. Pues sí, verdad que... Sí, la manera de decir que quería matar a la Medusa con la espada es tremenda. Dice, sí, mañana grabamos, tal, sin problema. Habían opinado que era mejor hacerlo de otra manera. Le querían cortar la cabeza con el escudo, me parece. Sí, sí, un escudo con sierra. Para que no se viese, y para que no se viese tanto como con la espada, porque parecía más violento. Total, que llega el día de hacer la escena y dice, no, que yo aquí no salgo hasta que no hagamos la escena matándole yo con la espada. O me voy, joder, de hecho. O me piro. Yo os he dejado embarazada a Ursula Andrews. Si tenéis que repetir alguna escena, os vais a quedar apañados. Comentabas, Manu, el escritor es el mismo que hizo Sinbad y el ojo del tigre. Además de Jason y los Argonautas, o sea, estoy seguro que el vínculo que tenían sería a la altura de Romero Sabini, que viene al hilo de la última cápsula que grabamos, y lo que es indiscutible es que la estrella principal de esta película es Harryhausen, ¿no? Ese era el artífice de todo, igual que hemos comentado alguna vez siempre, ¿no? Los efectos especiales de Tom Savini, pues siempre los efectos especiales se dice son de Harryhausen, igual que comentaba Manu, la película es de Harryhausen. Sí, es lo que he dicho, tío. Las películas, cuando dice Furia de Titanes, Invade a la Princesa, las películas de Harryhausen, pero sí que es verdad que no hubieran sido buenas películas basándose solo en los efectos especiales de Harryhausen, porque ya ocurrió, por ejemplo, en Sinbad y el Ojo del Tigre, que es la tercera parte de una serie. Se supone que iba a seguir, pero era la tercera parte de las aventuras de Sinbad, que se rodaron en diferentes épocas de... Según empezó en los 60, las otras dos fueron en los 70. La tercera parte, que esta de Sinbad y el Ojo del Tigre, pues es, yo creo, que es una de las más flojas que tiene de su filmografía. Y eso es debido en parte no solo al guión, sino también al director que escogieron, que era peor que el de Desmond Davis. Entonces, claro, si la película falla una de las partes de la estructura, entonces todo se derrumba. ¿Qué quedó de la película esta de El Ojo del Tigre? Los efectos especiales, que estaban muy bien. Pero claro, solo eso no puede levantar toda una película. Entonces, claro, era una lucha continua de elegir a un director que él pudiese manejar, que fuera moldeable, pero que tuviera algo de experiencia y que no fuese caro. Porque en este caso, en Furia de Titanes tuvieron 15 millones de presupuesto, 15 millones de dólares, que era mucho, pero vamos, comparado con lo de ahora, no era nada. Y él jamás había enfrentado a semejante el presupuesto. Tener en cuenta que era la primera vez que podía contar, que la habéis comentado muy bien, porque parecía el cartel, parecía lo de las películas estas de desastre, pero él tiene un porqué, y es que era la primera vez que podían contar con grandes estrellas, porque casi todo el dinero se fue para Laurence Olivier y su camarilla de actores. Los otros, Harry Hamlin y tal, aunque Harry Hamlin iba con sus ínfulas, pero era un novato. La Judy Bowker también, que hacía de la chica, también acababa de empezar, había hecho una película de estas de Hermano Sol, Hermana Luna, haciendo de monja o algo de eso. Entonces, ¿Qué pasaba? Que todo ese dinero fue hacia los actores, también para los efectos especiales. Y claro, ¿cómo vas a vender la película? Pues poniendo todos los actores en el cartel para que se viera. Y, ostras, mirad qué tenemos aquí a todo este reparto. Pues claro, todo el dinero que había costado, pues bueno, lo vamos a poner en el cartel. Y sí que es verdad que ese cartel viene un poco por los carteles aquellos de la época. Te ponían a esos actores un poco... En este caso tampoco eran actores que estaban del todo acabados. Había un poco de todo. Pero vamos, poner a Laurence Olivier en la película, que fue, creo, no sé si la última, pero vamos, de las últimas, que estaba ya... Murió en el 89. Sí, ya pues estaba muy malo. Estaba enfermo de cáncer y tal, y se le nota un poco así... No sé, a mí me gusta mucho, pero eso... Poner a Laurence Olivier en una película, uff, querían poner a Orson Welles, a uno de estos y tal, pero Laurence Olivier, ¿no?, una maravilla, es uno de los actores británicos por excelencia, vamos. Podemos hablar también del reparto ahora, si queréis. Sí, en cambio Ursula Andrews, ¿no?, creo que solamente tiene una frase y creo que fue lo que más aprovecharon, ¿no?, los publicistas de la película, Ursula Andrews, conocida por salir en bikini en las películas de James Bond. Claro, fue un icono sexual, entonces lo pusieron aquí en esta película porque interpretaba a Afrodita, la diosa del amor, y decían, pues diosa del amor, chica fascinante, pues esta chica. En realidad debería haber tenido más peso porque en la historia se supone que ella, lo que era Afrodita, en la historia original la metieron incluso, no, me equivoco, quiero decir, que en la historia original mitológica, Afrodita no tenía tanto que ver en la historia de Perseo como luego sale en la película, porque aquí pone que Afrodita fue la que maldijo a Medusa para que se convirtiera en un monstruo, y en realidad la historia original mitológica era Atenea, y aquí Atenea está también en segundo plano, o sea que incluso la metieron más en la película, más de lo que debería, porque ella estaba ahí como luciendo palmito, realmente. Sí, bueno, lo de la historia de las... Aparte de Zeus y Poseidón y Tetis, yo creo que los demás están ahí de adorno. De adorno, yo creo. Iba a comentar que la historia de la Medusa, la historia en general de esta película, aquí hay un machismo, pero brutal, ¿eh? La condena de Medusa es súper injusta y luego, sí, si queréis, lo hablamos cuando vayamos entrando un poquito más en materia. A mí me ha chocado un poco Zeus, Laurence Olivier, está lo gran, sale como Van Helsing en la adaptación de Drácula de 1979. Que esa película al final la pude ver y ¿qué, oye, tal? ¿Qué te pareció? Muy bien, me gustó mucho, la banda sonora me parece muy chula, la vi con mi mujer hace nada, unos cuantos meses, me gustó mucho, Fran Langella haciendo de esqueleto y de Drácula no tiene rival. Curiosamente, la actriz que hace de Andrómeda, Judy Walker, también hizo de Mina, pero en la adaptación de una película de Drácula directamente a la televisión, que es de la BBC. Esa no la he visto, lo harán, me la apunto. Según lo que tengo ya que apuntado de IMDb, se llama Count Drácula y es de la BBC. Me la echaré pues una pila. Esa también la tengo yo pendiente, Ignacio. Cuando hicimos esa casulita de música de terror, que es cuando tuvimos la charlita de Drácula, yo creía que las habíamos mencionado todas, o por lo menos todas las que tienen cierto renombre. Sí, pues esa nos la dejamos. Pero bueno, el reparto además, hay uno que no se nos tiene que pasar, por Dios, que luego nos tirarán piedras, Amon, que es Burgess Meredith, no sé si está bien pronunciado, que para los Burgess, bueno, pues sería el entrenador de Rocky, ¿no? Mickey en Rocky. Exacto. Sí, y aparte, bueno, fue, aquí no sé si conocéis una historia, bueno, la serie está de La Dimensión Desconocida, Twilight Zone. Sí. Pues él hizo uno de los episodios que se supone que son de los 10, uno de los 10 episodios más famosos era el hombre ese que va con una gafa de culo de vaso. En el fin del mundo. En el fin del mundo, exacto. Es una historia muy popular de esa serie. Que luego, bueno, no sé si se puede hacer un spoiler, pero bueno, es una historia muy conocida. Y claro, yo lo descubrí ahí también. Y claro, es un actor americano que con mucha trayectoria en televisión y en teatro. Y yo siempre lo comparo a ese tipo de actores como los Ian McKellen, estos que los ponen en cualquier película y lucen muchísimo. Y lo hacen muy bien, claro. La verdad es que la peli tiene un reparto de grandes estrellas por una parte, luego tiene un reparto de gente muy desconocida por otra, y luego están las criaturas de Harryhausen, ¿no? Aparte me ha hecho mucha gracia los créditos que yo no los recordaba, que precisamente ponen el reparto así. O sea, al final en los títulos de crédito ponen los dioses, los mortales. Y por último, no sé cómo lo llaman, ¿no? Las criaturas o los titanes o... Pero el caso es que sí, reparten, o sea, hacen la división, ¿no? Y yo sinceramente me da pena decirlo, pero creo que es un reparto bastante desaprovechado, ¿eh? Porque a nivel actoral es que la película no termina de despegar, ni siquiera las grandes estrellas que hay ahí, como Laurence Olivier, se les ven como entregados al papel. Bien, es cierto que el papel tampoco bueno, tenía, invita sí. mucho, ¿no? Bueno, tener en cuenta también que en aquella época, no es como ahora, que cualquier estrella, la Scarlett Johansson, está, te dicen de hacer una película de cine fantástico y aceptan sí o sí. Antes era muy raro que actores así de teatro, así, actores británicos de prestigio, aceptaran hacer una película de monstruitos, entre comillas, ¿entendéis? Entonces, por eso a Harryhausen siempre le costaba mucho que actores de ese tipo entraran en esta película. Entonces sí que es verdad que a lo mejor, no lo sé, algunos se encontraron un poco incómodos en el papel. Sin embargo, a ver, no en general, porque, por ejemplo, Maggie Smith está estupenda, así de, ay, no sé qué tal, poniendo así su frasecita, que eso de Beverly Cross, era, es que no me acordaba el nombre de su marido, que era el guionista. Claro, su marido le escribió unos diálogos muy chulos. Yo creo que en general, yo qué sé, es que son los dioses también. Los dioses implicaban en la historia de los humanos, pero realmente lo que es el centro de la historia tienen que ser los mortales. Y en este caso los mortales, las criaturas. Claro, los dioses son los que manejaban un poco la historia, tomaban las decisiones, discutían ahí y tal. Y sí que verdad que aparece, pues ahora hay que crear un objeto mágico, pues Hefesto que lo crea. Ahora hay que hacer no sé qué, pues tal y que cual. Sí que verdad, no tiene mucho peso. ¿Habéis comentado quién es Hefestos? No. Pat Roach, que lo recordaréis de su papel en Willow, por ejemplo. Ah. O en las tres películas de Indiana Jones. Ah, el gigantón, dices, ¿no? Ese, con el que se pega Indiana Jones en todas las películas. Sí. Vale. Y en Willow es el que lleva la careta negra, ¿no? Lleva una especie es de... el general no sé qué, es que no me acuerdo cómo se llama el nombre. General Kael. Vale. Sobre lo que estabas comentando, Manu, a mí me principalmente también lo que me pasa, yo en su momento no recuerdo cuándo la vi, yo sé que la vi en televisión, no recuerdo exactamente cuándo, comentamos, y eso todavía no lo han escuchado nuestra audiencia, comentamos que a mí esta película me la presentó, por así decirlo, mi padre por primera vez, porque era un gran fan de las películas de Hércules. Y sí que recuerdo que me llevó a ver una película de Hércules al cine, entonces el siguiente paso para un chaval de la época era en cuanto se pudo ver esta Furia de Titanes. Visto ahora en la actualidad, yo hacía mucho que no la veía, me cuesta mucho empatizar con Zeus, por ejemplo. Comentaba que la historia de Medusa me parece súper triste para el personaje. Zeus aquí es un dios sí. que en teoría es así, es un dios muy, muy falible, muy mortal. Ya lo comentaban en Beowulf, ¿no? Recuérdame por ser una persona falible. Zeus aquí es una persona muy egoísta también. No trata bien a sus hijos, no sé si serían hijos los demás dioses o esos serían los titanes. Porque... De todo, sí, había preñado media humanidad el Zeus, sí, claro. Como comentabas, Manu, Clarice Oliver además estaba muy enfermo y no era común tener estrellas de este calibre, como tú bien has dicho, si bien es cierto que ya hemos comentado en alguna ocasión que actores como Vincent Price se prestó a participar en la serie de Batman del 61 y fue uno de esos actores que empezó a dar algo de caché en el salto de la gran pantalla a la televisión cuando eso estaba tan, tan mal visto. Vincent Price hubiera sido una buena aportación a esta película, aunque en el 81 creo que el hombre ya estaba un poco rozando una edad demasiado alta para poder meterse en una producción de este calibre. Y el resto de los actores, como comentaba, los veo muy desiguales también porque son muy primerizos. Harry Hamill prácticamente es su primer papel, Harry Hamill, que además lo habéis podido ver en Shameless, La Ley de los Ángeles, me decía mi mujer, oye, pues mira aquí cómo está. Y aquí viene el ejemplo práctico de lo que Manu ha comentado antes de en el clavo que ha dado, ¿no? El hecho de que muchos videojuegos tengan presente estas películas de Harryhausen, el mismo God of War 2, nos enfrentamos contra Perseo, y el actor de doblaje que le pone la voz a este personaje es Harry Hamill, el mismo que hizo el papel de Perseo en esta película del 81. Y en un principio se quería incluso dar la apariencia a este personaje de este Perseo fílmico, lo que pasa que ya sabemos cómo son los derechos de autor, y se reculó. Pero incluso se tuvo en cuenta la voz de este actor para encarnar este Perseo de God of War 2. O sea, el hecho de que cuántos juegos tendrán cosas en estas películas, se basarán en estas películas que no conocemos además. Sí, bueno, la voz sí que es de él, o sea, lo que la apariencia no, pero la voz sí que se, ¿no? Sí que salió la voz de él, de Harry Hamill. Por eso. Sí. Que es lo que yo decía, que a veces inconscientemente, pues eso, el universo de Harry Hamill y sus criaturas se ha metido como en los videojuegos, así como gota a gota, y sin darte cuenta, luego empiezas a encontrar referencias. Por eso, si empezamos a hablar de videojuegos de Harry Hamill, podemos estar aquí hasta la madrugada. Pero en este caso, claro, Furia de Titanes y God of War, es que vamos. Tienen muchísimo mucho que ver, claro, beben sobre todo también de la mitología. Curiosamente también me he fijado, lo harán, que Casiopea es la actriz Sion Phillips, que es la reverenda madre de Dune, que sabe que a mí me gusta un montón de la película de Dune. Y Calibos, también el personaje, el actor que encarnó a Calibos, murió en el 85 también, muy reciente el estreno de esta película, hemos podido ver a los seguidores de la serie de Doctor Who o Shogun. Este sí que es un actor más de series. Yo creo que el reparto más o menos está bastante cubierto, ¿no? Hemos comentado nombres como Maggie Smith. Bueno, sobre Sian Phillips también un detalle que yo la conocí, bueno, aparte de por esta película, es la bruja que sale en la secuela esta de El planeta de los Ewoks, esta, sale la bruja esta... Esa es la de Caravana... ¿Es la de sí, Caravana? La segunda parte de Caravana de Valor, que es la batalla en El planeta de los Ewoks, ella es la que hace de bruja. Y también en la serie esa famosísima de Yo, Claudio, que todo el mundo sí debería estar obligado en la secuela a verla, ella hacía el personaje de Livia, que era una tía malísima, pero fascinante, porque era unos tejemanejes que llevaba. Pues curiosamente... Ella, o sea, el personaje es Livia. Luego, en el remake de Furia de Titanes, en el 2010, salía una actriz haciendo el papel que Sian Phillips hacía en Furia de Titanes, que era el papel de Casiopea, ¿no? Pues la que hacía de Casiopea en el 2010 era Polly Walker. Polly Walker era una actriz que salía en Roma, en la serie esta del HBO, que duró dos temporadas, la conocéis, ¿no? Sí, sí, sí, tan fastuosa también. Sí, bueno, sí, pues el papel que hacía Polly Walker en Roma era de madre de Livia, precisamente, porque Roma transcurría antes que la época antes de Yo, Claudio. No sé si luego lo cogerían a ella luego la película también, porque tenía una relación o alguna cosa así, pero me pareció muy curioso verla cuando la vi en la película, dije, mira. Una cosa, un detalle de la película que sí quería comentar contigo, Manu, antes de que empecemos con el tema del argumento. Yo recuerdo esta película en su día, conocerla incluso antes de verla alquilada en Videoclub por una Fantastic Magazine, o recuerdo haber leído algún artículo, creo que fue en una Fantastic Magazine, en la que hablaban de esta película, ya como recordando clásicos, ¿no? Fantastic supongo que sería el año 91-92, pues ya recordando como en un artículo especial de Harryhausen. Y recuerdo haber leído que Harryhausen tuvo un montón de problemas, no sé con quién, por la forma de afrontar los efectos especiales de esta película. No sé si tú sabes algo de eso, pero en su día se me quedó esa idea de que Harryhausen quería que todos los efectos fueran stop motion, que es lo que él conocía, pero había alguien ahí en la producción que quería que se metieran animatronics, que se metieran más maquillaje. Sí. Claro, Colin Arthur, que era este especialista en efectos de maquillaje. Exacto. Colin Arthur, sí, que incluso tuvo aquí en España su... su taller, creo que trabajando en España durante muchos años. Sí, creo hablar perfectamente español. Yo creo que tiene su residencia aquí, incluso en España, ¿sabes? O sea que él, cuando estaba trabajando con Harryhausen, que Harryhausen, bueno, te paso a decir que trabajó mucho en España. Sus películas antes aquí en España que se podía rodar hasta que se le subió aquí a la parra la gente, empezaron a construir, destrozaron todo lo que había de natural y tal, cual, empezaron a cobrar ahí por todo, pero antes Harryhausen vino muchísimo a España a rodar sus películas. Colin Arthur lo quería convencer de que la stop motion era algo ya desfasado. Y lo habéis comentado antes ya, diciendo que a lo mejor la película nació un poco ya fuera de su tiempo. En eso también estoy de acuerdo. Y él, no sé, pues le decía que eso de la stop motion, pues que era ya una cosa que estaba pasada de moda, que no sé qué, no sé cuánto, etc. Pero es que Harryhausen, es que realmente su vida era la stop motion. A él le gustaban mucho los avances y no sé qué, no sé cuántos, pero él es que necesitaba que su película fuera eso porque era su forma de expresarse como cualquier pintor, pinta con una técnica del óleo y toda su vida sus cuadros son de óleo. Él o hacía stop motion o no hacía películas. Por eso después de estas películas no volvió a trabajar porque ya los efectos especiales por ordenador se iban introduciendo poco a poco y ya nadie quería gastarse dinero en hacer todos los bichitos por stop motion. Entonces bueno, ahí sí hubo conflicto. Y con el tema de maquillaje, eso os lo iba a comentar antes. Alien es del 79, uh-huh, y tú ves a alguien a día de hoy y ves Furia Titanes y te parece que esta película es del 70 y algo. Sí, parece que Furia Titanes es muy, muy anterior. Eso sí que es verdad. Bueno, pero fíjate, vamos a ver, yo el maquillaje de esta película no lo veo malo en absoluto, pero no se puede comparar con Alien porque son dos estilos completamente... No, completamente ejemplo, diferente, no es maquillaje. No te digo las criaturas imposibles, tipo tiburón. No. Calibos en el primer plano y Calibos en las escenas de lucha, uh-huh, se nota tanta diferencia entre el stop motion y el maquillaje que yo creo que si hubiese dejado el maquillaje hubiese cantado bastante menos. Sin problemas. Es que yo creo que Calibos es el personaje que a mí en esta película me hace darle la razón a Colin Arthur. Y me duele, porque a mí todo el trabajo de Harryhausen me encanta. Yo creo que he visto todas sus películas y me lo paso bomba. Pero aquí es que lo siento, pero no lo entiendo, porque por tamaño de personaje, Calibos podría ser perfectamente un actor maquillado. Calibos, le dejas una cola fija en lugar de la cola esta que mueve y ya está. Bueno, es que el personaje no iba a hablar al principio. Luego determinaron que tenía que hacer diálogo y Harryhausen al principio iba a ser un personaje totalmente animado porque no tenía que hablar. Hacer un lip-sync de los diálogos ya implicaba muchísimos problemas en la animación. Eso es como entonces, cuando pegan la cabeza del androide en alguien y tiene que hablar, ¿no? Pues eso. Oye, es verdad, que alguien también tiene cosas un poco cutrecillas. O sea, que tampoco es que sea perfecta, pero claro, en eso de los efectos especiales, si tú te implicas en la historia hay cosas que pasan. En este caso, yo, mi punto de vista sobre Calibur es que yo, al contrario de lo que habéis dicho vosotros, pero claro, es opinión mía, por supuesto, yo creo que hubiera quedado todo mejor solo de muñeco. El problema es que hacer hablar al muñeco era un problema para Harryhausen, porque él había experimentado con vocalización con muñecos y era muy complicado. Pero la cola del personaje, cómo se mueve, todo eso le da mucha vida al muñeco. O sea, una cola con animatronic hubiera quedado muy cutre. Imaginaos la cola esta del mago de Oz, del no sé si estaba la cosa como un poco como para que hubiera sido creíble. Yo creo que se combina bastante bien. No, no sé, a lo mejor cambiando el diseño del personaje, pero Calibos tiene dos o tres escenas, la pelea con Perseo, y es verdad que pega un cantazo tan grande. Pero el problema, Logan, es que Calibos, yo no sé cómo sería esta película si se hubiera adaptado porque el personaje no hablara. El problema es que Calibos es muy protagonista en la trama de la película, ¿eh? Digamos que es el engranaje. Yo lo veo así porque... Hombre, es el malo, ¿no? Claro, o sea, tiene una importancia tan brutal en el argumento que no darle ni una sola línea de diálogo me hubiera parecido un poco extraño. Visto ahora, estoy seguro que, bueno, se podría haber solventado de alguna manera, ¿no? Pues lenguaje mímico. Sí, podía haber dado gruñido y tenía, vivía en el lago con gente, ¿no? Sí, se habló de un intérprete, ¿no? Yo sugerí, digo, a lo mejor lo podían haber hecho. Es que claro, todo ese tema que estáis hablando, claro, yo también me lo planteé en su momento. Dije, bueno, a lo mejor podía haber puesto un intérprete que tradujera sus rugidos o algo así. Dije, pues quiere tal, quiere no sé qué. Yo qué sé, no lo sé. El caso, bueno, sí que es verdad que, pero acordaros de la escena esa que está con Perseo en el lago, que coge el cuchillo, se lo pone en el cuello Perseo. Eso, para hacer eso, bueno, yo no me quiero imaginar, o sea, cómo cuadrar un muñeco stop motion con el otro ahí estarán, o sea, claro, con un personaje animado y tal, hubiera sido cogerlo y rodarlo y tal. Por eso estábamos hablando de los problemas que tuvo Harryhausen en ese sentido, porque claro, todos decían, pero ¿cómo vas a meter un bicho animado stop motion aquí, allá? Tú estás loco. Pero él decía, bueno, mi película, que él pensaba a lo mejor iba a ser su última película o lo que fuera, y hasta las últimas consecuencias. Yo creo que la combinación de stop motion con actores reales está súper bien resuelto, porque con la escena de los escorpiones es una demostración palpable de que se podía hacer y se podía hacer muy, muy, muy bien. En este caso de Calibos sí que choca mucho. Mira, lo que comentaba Cal es cierto, no me había dado cuenta de que esta película, siendo del 81, se ve como bastante más añeja que otras, pues como, por ejemplo, sin más lejos, Star Wars, ¿no? O Alien. Si también es cierto que el género que toca... Al lado de Espartaco, que hablábamos antes, tranquilamente. Claro, pero también es cierto que lo que toca, la mitología, estaba como muy anclado a esas películas de, comentábamos antes, de Hércules, ¿no? El Peplum y tipo de ese tipo de género que quizás hace que envejezca un poco peor, porque había una serie de leyes no escritas que parece que esas películas las tenía que seguir a rajatabla. Pero yo creo, Ignacio, fíjate, que la película envejece por los defectos que tiene a nivel de... No de producción, defectos, sí. A ver, básicamente. O sea, la película no es vieja por el tema que... No se siente vieja por el tema que trata. Porque precisamente eso debería ser una ventaja. Estás hablando de una película ambientada en la antigua Grecia. Pues esa película es atemporal. La puedes rodar hoy día. El problema es que la película está... está bien resuelta. No está bien resuelta. Está rodada... Está bien resuelta para la época. Pero en ese caso lograr... La destrucción de Argos. Ya está, coges la destrucción de Argos. Esos efectos especiales de las rocas cayendo, las personas en un plano, los edificios en otro, el agua entrando... Las poquitas personas, o sea, es que también se nota escasez de valores de producción, porque seguramente con lo que nos ha comentado Manu, se fue el dinero en pagar sueldos. Pero yo también creo que eso lo notas ahora, en su momento no estaría tan seguro. Lo del género me refería, y el ejemplo más claro es 800 balas, como hubo una especie de ruptura, no sé si llamarlo así o algo así, en el cine, que empezaron a interesar más los láseres que las historias de vaqueros o estas que ya era algo como muy cotidiano, Y yo creo que esta película está fuera de tiempo porque en ese momento no era lo que llamaba la atención. Tiraban otra serie de géneros, Blade Runner, Alien, la propia Star Wars. Entonces, por eso creo que... Cierto. Tuvimos que esperar a Gladiator para que volvieran a ser rentables películas de tíos con faldita y peplum. Sí. Claro, yo no veo que sea un problema. Sí, claro, la princesa guerrera, ahí la tienes. No creo que sea un problema de resolución. Claro, eso lo ves. Yo creo que eso lo ves ahora. En su momento, no sé si chocaría mucho esa carencia de vida, por así decirlo, en la ciudad cuando se destruye. Yo creo que está todo bastante bien resuelto. Yo es que tengo otro punto de vista, pero claro, es que estáis hablando de una película así. Claro, que me toca mucho la zona fibra, sensible, entonces, no, estoy solo... No, así ya lo sé. Libera al Kraken, tú tranquilo. Eso, liberad. No, pero yo acepto totalmente las críticas hacia los defectos de la película, pero claro, comparándolo con el remake del 2010, hay cosas que han envejecido muchísimo mejor de esta película y de Clash of the Titan, al año siguiente ya no se acordaba ni su abuela. Exacto. Es lo que pasa. Entonces tiene valor lo que hemos dicho. O sea, no son excusas. Es verdad que las cosas se pueden hacer mucho mejor y hay un efecto que queda un poco cutrecillo. Pero eso, los cazafantasmas también hay algunos defectos de talonaje en los bichos, los perros, eso cuando salen por la ciudad que canta mucho. Eso yo creo que era simplemente porque los valores de producción querían implicar más presupuesto en otra serie de cosas y no en los efectos especiales de los que Harryhausen se encargaba casi personalmente, que eso es una barbaridad. O sea, ahora no hay nadie, no hay un equipo ahora de efectos especiales que sean de 4 o 5 personas como en ese momento se hizo Furia Titán. Ahora eso es impensable. No sé, yo no sé, en Alien yo creo que había un gran departamento de efectos especiales, pero es que en esto de Furia Titán se pueden contar con los dedos de la mano. Y era todo muy, muy, muy clásico. Le tenemos muchísimo cariño a la película, pero hay que poner de manifiesto que, por ejemplo, Logarán ha visto la película con sus dos retoños, uh-huh, y a ellos se le caían los ojos, ¿no? Cuando veían pesadilla. Según qué escenas. Eso, bueno, sí. Lo dirá mejor Logarán. Mi hijo no la quiso ver entera. Yo creo... Le aburrió un poco, pero a mí me gusta, oye. Creo que Jason y los Argonautas han envejecido mejor en cuestión de ritmo y puesta en escena que esta, fíjate, y esa es la otra película de los años 60. Es que a eso, voy, Manu. Claro, es muy televisiva, a lo mejor, como puesta en escena por el propio director también. Luego, la escena en la que más implicaba a Harryhausen, como la escena de la medusa, que la hizo totalmente él con su storyboard, es la mejor de la película. Con diferencia, es espectacular. Esa escena de por sí sola ya vale la película y vale todo el mito que tiene y vale todo el recuerdo que tenemos de ella. La historia de la medusa, lo que el argumento, claro, que no me hablan. Sí, cuando están con el barquero también, ¿no? Sí, bueno, eso también queda bastante bien. Lo que podemos hacer, si os parece, es contar un poquito de qué va la peli. Presuponemos que toda nuestra audiencia la ha visto, la ha revisto para este programa, pero conviene que para los más, bueno, los más reacios a tratar este tipo de cine, le refresquemos un poco de qué va esta película. Manu, si quieres tú mismo, cuéntanos a grandes rasgos lo que cuenta esta Furia de Titanes. Pues cuenta la historia que Acrisio, que era el rey de Argos, está muy celoso porque tiene una hija que se llama Danae, muy hermosa, entonces la encerró en una torre para que nadie pudiera poseerla, fíjate tú. Estamos hablando ya, hemos hablado antes de los machismos, pues esto ya era el remachismo, pero ya sabemos que la antigua Grecia pues era lo que era. Entonces Zeus la sedujo y acordad de ese mito que era que se transformó en lluvia de oro y entonces entró por la ventana, la sedujo, y la dejó embarazada. Claro. ¿Esto de la lluvia dorada? Sí. Por ahí va, los tiros. Pero sí. Zeus es un dios bastante casquivano, ¿eh? Se transforma en lo que haga falta. Sí, estábamos hablando antes de que si el personaje era que si egoísta, que si tal, tener en cuenta que los dioses del Olimpo, al contrario que la mitología cristiana y todo eso, los dioses del Olimpo eran personas normales y corrientes que discutían, se ponían los cuernos, hablaban de esto, de lo otro, y eran personas normales solo que vivían arriba en el Monte Olimpo y tenían más poder y podían dirigir el destino de las personas. Pero realmente no eran gente que era, el bien en sí mismo, y eran, qué va, eran unos cabrones cuando le daba la gana, se me ponían zancadillas, de todo, se ponían, en fin. Entonces, en ese sentido, pues, es todo como un juego. Y entonces decidió poner los cuernos otra vez a su mujer, a Hera, que estaba hasta las narices, y sedujo a Danae y nació Perseo. Entonces, Perseo era... Cosa, Manu, Perseo. En la película su mujer es Tetis, ¿no? Es Maggie Smith. La mujer de... De Zeus. No, Tetis era madre de Calibos en la película. Exacto, que era diosa del mar. Sí, o sea, digamos, se enfrenta... No se enfrenta a Zeus, se enfrenta a Perseo, porque ve que es un niño mimado, que en la película es lo que es un niño mimado que recibe regalitos y tal. Vale. En cambio, Calibos, pues lo ha castigado Zeus. Por ser un poco hijo puta también, vamos, que todo sí, que también era un poco mamoncete, sí, porque va a un sitio y unicornios. Se carga a todos los Pegasos, ¿no? Eso, a los unicornios, perdón, a los Pegasos. Perdona, Manu, ¿ves eso? Ese puntito de la película se me había escapado a mí. Claro, luego a Cristio se cabrea tanto porque, claro, la otra se ha quedado embarazada, que fíjate el hombre, tan buena persona que es, que coge y la mete en un ataúd junto con su hijo y la lanza al mar, a su propia hija. Joder, en la religión cristiana te viene la paloma, macho, y... Eso está superado ya, la religión cristiana, pero si los griegos eran muy bárbaros también. Claro, claro. Entonces, ¿qué pasa? Dice, oye, voy a ir ahí mi hijo, tal. Entonces coge y él hace que llegue a una isla donde la madre puede criar a Perseo hasta que se hace un adolescente y tal, y se enamora de Andrómeda, ¿vale? Que era la hija de Casiopea. ¿Qué pasa? Que Andrómeda estaba desposada con Calibos. Bueno, estaba prometida. Lo que pasa es que Andrómeda a Calibos no le gustaba. Calibos era un cabronazo, ¿no? Lo que pasa es que Calibos era una persona normal. Luego se transforma en un monstruo porque eso, Zeus le condena a convertirse en un monstruo porque había matado a toda su camada de... a la manada de estos de caballos Pegaso. Alados, del que solo se supone que en la película ha sobrevivido Pegaso, aunque Pegaso realmente no viene de ahí. Pegaso en la mitología griega nació de la cabeza cercenada de Medusa, pero la película no, Pegaso aparece por ahí bebiendo en un lago y lo doma Perseo. Entonces, ¿qué pasa? Que él se enamora de Andrómeda. Y entonces pasa una prueba y nada, se desposan también, se prometen y tal y que cual. Y viene la madre de Andrómeda, que es Casiopea, pues el día que están todos reunidos, se anuncia la boda y no sé qué, no sé cuánto, pues dice una palabra que ofende a Tetis. Dice que mi hija es más guapa que la mismísima Tetis, que no sé qué. Y ya sabes que los dioses del Olimpo son, pues, uy, está. Y se enfada mucho. Pues ahora, lo que me ha dicho. Pues ahora voy a coger a tu hija y voy a hacer que el Kraken, que como yo soy la diosa del mar, que el Kraken que lo dirige yo, pues vaya, se vaya a cargar a tu ciudad por haberse metido conmigo. Que el Kraken, al principio de la película, se había cargado la ciudad de Argos. Porque sí, después de él... Pero ¿cómo lo hace? Porque realmente está el Kraken por allí, ¿no? Claro. Y se inunda. Claro, es como así, él se mete dentro del agua y con el oleaje... Claro, provoca un tsunami, ¿no? Un tsunami, exactamente. Vale. Entonces luego va a haber un segundo tsunami y dice, no, pero esta vez, aparte del tsunami, hace que se coma aquí a tu chica, me la vas a encadenar aquí a unos riscos y al tercer día, no sé qué, no sé cuánto, surgirá el Kraken y se la comerá. Y entonces, claro, se queda ahí el muchacho este, el Harry Hanley, el Perseo, diciendo, bueno, ¿y ahora qué hago? Entonces, con la ayuda de Amon, que es el personaje interpretado por Burgess Meredith, pues le dice, bueno, pues yo, hay una criatura que se llama Medusa, que cuya mirada... hace que todo se convierta en piedra porque tiene una historia. Ruta no, que Amon le dice que vaya a consultar con las brujas, ¿no? Claro, las brujas saben. Y son las brujas las que le dicen que tiene que quedarse con la cabeza de Medusa. Claro, él dice que las brujas son las únicas que conocen el secreto tal y que cual. Que conoce el secreto, exactamente, sí, exactamente. Eso va antes, ¿verdad? Hemos dejado un poquito el tema de los regalos de Zeus, porque cuando comentáis que han castigado a Calibos. Zeus lo que hace es que, oh, Calibos, qué guapo, atractivo, es mi hijo. Darle tres regalos, una espada, un escudo y un casco. Y le dan tres regalos. Y al mismo tiempo coge, en cambio tu hijo es un hijo de perra, mira lo que ha hecho. Y lo transforma en monstruo. Y claro, es normal que Tetis le tenga bastante manía a Perseo, no por otra cosa. Claro, claro. Si ahí estaba un poco... Los regalos se los hace a Perseo. A Perseo. Claro, claro. Lo que pasa es que Perseo es un poco torpe, pierde el casco que le hacía invisible, que es una cosa que utiliza para digamos, ver qué pasa con Andrómeda, porque está como hechizada, y le regalan a R2D2 con alas, que es un búho. Eso ha creado mucha literatura también, lo del R2D2 y búho, sí. ¿A qué diosa era? Atenea hace el Atenea, le dice, dale tu búho, dice, un churro. Y entonces le y hace uno de lata. Esto es que le haga uno de lata, sí, sí. Que por cierto, Atenea es la actriz esta Susan Fleetwood, que era, si recordáis, salía en El secreto de la pirámide, que era la ayudante del malo, hasta que luego al final de la sexta. Sí, sí, cierto. Pero son hermanos en El secreto de la pirámide, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí, sí, es posible. Sí, la ayudante y él son hermanos, sí. Uh-huh. Qué peliculón, habrá que traerla también, El secreto de la pirámide. ¿Ves? Aquí Zeus es que demuestra que es muy cabroncete. Le dice, oye, tú, dale tu búho. Dice, pero ¿por qué le voy a dar mi búho? Porque te lo mando yo. Es que se aburría mucho ahí en el Olimpo, o se ponían los cuernos, o bajaban, o no sé qué, o hacían luchas, o jugaban con los humanos como si fueran piezas de ajedrez. Entonces hay una escena, eso, en la que se ve todos los personajes humanos como en una repisa y todo, como el que ahora colecciona Infinities o Amiibos, pues tiene todos los personajes ahí, humanos, y cuando querían cogían uno, decían, pues era este aquí, no sé qué. Entonces, claro, Tetis y Zeus pues jugaban un poco. Pues ahora yo cojo a Perseo y lo llevo aquí, pues ahora no sé qué, no sé cuánto. Entonces Perseo, cuando quiere salvar a la chica de que se lo coma el Kraken, pues eso, él va en su busca, pero la coge Tetis y lo lleva a no sé dónde una noche, y es ahí donde se encuentra con Burger Meredith, el Amon, que le ayuda eso, a ponerse en contacto con las tres brujas Estigias, que le dicen que si corta la cabeza de Medusa, con la cabeza de Medusa puede hacer que se convierta en piedra el Kraken y así vencerlo, porque como son dos titanes, pues la única forma de vencer al Kraken y tal. Entonces él se pone en busca de la Medusa para decapitarlo. Pero de hecho, históricamente, o sea, por el folclore, ninguno de los dos son titanes, ni el Kraken ni Medusa. No, Medusa además era mortal. La única gran inmortal eran sus dos hermanas, que era Steno y Euríale. Que la historia de Medusa es lo que te iba a pedir que contaras, sí, un poquito, porque me parece triste. Es muy triste, muy triste, porque ella realmente fue seducida por Poseidón, creo que era, ¿no? Por Poseidón, exacto, en el templo de Atenea. Originalmente, aquí en la película dicen que fue que se rió un poco de, comparó su belleza con Afrodita y Afrodita la maldijo. Eso en la mitología no es así. En la mitología eso, ella hizo el amor con Poseidón en el templo de Atenea, y Atenea se sintió muy ofendida y la transformó en lo que es, en un monstruo cuya mirada transformara a las personas en piedra. Ella, Medusa, era una chica muy guapa. Pero dices tú, pero bueno, si ella no tuvo la culpa. Si es que incluso se suele leer por ahí que incluso fue violada por el dios. Y encima la culpa es a ella, que es la que menos culpa tiene. Lo que yo había leído es que es violada por Poseidón en el templo de Atenea. Y Atenea, claro, como castigo, la convierte castigo a ella en Medusa. Que dijo, sí, sí, sí. Oh, o sea, por eso Harryhausen también, todos sus personajes tenían como una pizca de humanidad. No eran todos los monstruos. Si fijas todas las criaturas de Harryhausen en todas sus películas, ninguna realmente es mala, porque es mala, porque muchos son animales, los animales no diferencian el bien del mal. Y luego, incluso esta Medusa, leche, pues ¿cómo quieres que sea la Medusa? Pues una tía que era guapísima y que la condenan a ser monstruosa, a no poder tener contacto con ningún humano, a cualquiera que mirase de otra forma, pues ¿cómo querías que estuviese ella? Pues cabrea, pues imagínate. Calibos sí que era malo, ¿eh? Calibos es malo, pero con avaricia. Aquí hay una cosa con Calibos, hay un segmento de la película que me quedé un poco extrañado por cómo está configurada. Como comentaba Cal, Perseo se pone ese casco invisible y va a ver a los aposentos de Afrodita a ver cómo duerme. O sea, a los aposentos de Andrómeda a ver cómo duerme. Él entra ahí como Pedro por su casa, podría estar la chica durmiendo o haciendo lo que fuera, ¿de acuerdo? Ella está durmiendo y aparece una escena bastante, a mí me parece bastante chula, de un buitre enorme que porta una jaula, y digamos que el espíritu de Andrómeda sale de su cuerpo, se mete en esa jaula y va a visitar a Calibos en ese pantano. Pantano. Y Calibos, claro, le dice que por favor que vuelva con él, que le quiera. Ella da a entender como que sí que ha sentido algo por Calibos, a pesar de que es un personaje pues estrictamente malo, ¿no? Porque ya sentía con él, claro, cuando era humano. Exacto, antes se supone que eran como novietes. Sí, pero se supone que cuando es humano sigue siendo un personaje bastante malvado, ¿no? Porque como tú comentabas, sí. Arrasa con los caballos, claro, alados, ¿no? Pero en este caso Andrómeda sí que demuestra como que ha sentido algo de amor por él, pero esa estética tan monstruosa la echa muy para atrás. Eso no lo entendí muy bien, porque digamos que es como su alma, su espíritu, y es una especie de condena que le impone Calibos también a ella por haber roto ese noviazgo, que en teoría estaban prometidos, por haber roto ese noviazgo y esa promesa de casarse. Y hay otra cosa todavía más curiosa aún que os iba a comentar. Después de que rompa con Calibos, esa maldición implica que cualquier persona que se quiera casar con Andrómeda tiene que resolver un acertijo que el propio Calibos susurra en el oído de Andrómeda, y si no lo solucionas, te queman. O sea, hay que ser hijo de puta. Sí. Bueno, eso también viene un poco de un cuento clásico de una ópera que era Turandot, que era, Turandot era una reina muy, muy bella de Asia. Y era tan hermosa que todo el mundo, bueno, lo que pasa es que tenía una maldición, porque ella, a su abuela se supone que la forzaron sexualmente, y ella decidió que jamás iba a conocer varón. Entonces dijo, bueno, el que quiera poseerme va a tener que cumplir, hacer un acertijo, ¿no? pero el que no, le cortaba la cabeza. Entonces, todos, claro, los que acaban enamorados de ella, pues lo pasaban por ese ritual. Entonces, ese juego lo trasladaron aquí, el Beverly Cross lo trasladó a la película. En ese sentido, claro, cuando se rechaza a Calibur, Andrómeda pues dice, bueno, no me permiten conocer varón, a no ser que den solución al acertijo que el propio Calibur le daba. Él lo que hacía era cogía su imagen astral y la trasladaba hasta su pantano, y allí le decía el acertijo que luego ya tenía que contar allí en el palacio. O sea, una cosa así como muy retorcida, la verdad. Sí, yo la verdad es que eso me costó un poco ver la configuración de las escenas, ¿no? Decía, pero ahora está durmiendo, se va, no entendía, ¿no? Sí, realmente no era ella, era como ella se pone a soñar y él, claro, mediante un sortilegio, porque como es su cuerpo astral. Tetis, claro. Su cuerpo astral. Pero yo creo que esto es básicamente que se lo imaginó Harryhausen así, que quedaría muy bonito y ya está. Sí, está, es lo que te digo, es una forma de introducir cómo él comunica el tal, de poner el personaje malo en su entorno, de hacer su primera introducción como personaje y tal y que cual, para hablar de lo que su relación que tenían. Y ella también un poco siente un poco de pena porque ella, cuando eran novios, se supone que le gustaba porque era un poco cabroncete y le ponía así a tono. Pero en el fondo no, era demasiado malo. Entonces, lo que pasa es que ella luego, cuando se transforma en monstruo, le da como un poco de penica. Y mira, te era un poco cabrón, pero tampoco te mereces esto. También tengamos en cuenta que la visión que tenemos de Calibos como un cabroncete nos la ha dado Zeus, que es el cabroncete supremo. Sí, sí. O sea, que el Calibos, hasta donde sabemos, lo peor que ha hecho ha sido cargarse a todos los caballos alados, que sí, que es una putada, pero bueno, también puedes ponerte en el contexto de la época, ¿no? O sea, un hijo de un rey, cazador, y qué animal más chulo había encontrado para cazar. Coño, caballos alados, y se le fue la mano. Es malo por culpa de Zeus, quiero decir. Hombre, tendría un fondo no demasiado bueno la criatura. Ten en cuenta pero a lo mejor el hecho de que te conviertan en un bicho con cuernos y con rabo y te destierren a un pantano y te quiten a la novia, pero pues a lo mejor también hace que te rebotes un poquito. El nombre de Calibos, que no es griego, es de una obra de Shakespeare, básicamente siempre se utiliza para un personaje malvado. Vamos, horroroso. Es Caliban, ¿no? Viene el nombre, claro, de Caliban. Sí, de la tempestad de Shakespeare. Sí, de una obra de esta del siglo XVII. Es un nombre muy utilizado, Caliban, en este caso Calibos, y siempre es para personajes malos. Vamos, nunca hay una monjita de la caridad que se llama Caliban. Vale, pues nada, Cal, si ya juegas la carta Shakespeare, evidentemente ya has perdido. ¿Os referís que el nombre se ha utilizado para otros personajes, el nombre de Calibos? ¿Es eso? Calibos en sí, no, Caliban, sí, no. Caliban. Tiene su personaje de Marvel, englobado en el universo de X-Men. De hecho, en la última de Logan, el acompañante de Logan es Caliban. Correcto, es Caliban. Verdad. Pero que era malo, digamos, y luego se convierte, digamos, en este amigo de Logan. Porque yo es que de superhéroes no entiendo. Sí, sí. Sí, bueno, es que es una saga muy, muy, muy larga, muy longeva en lo que sería de los cómics de Marvel. Tiene que ver con los Morlocks y tal, sí. Un poquito vamos a hablar de Star Trek. Porque sabéis que cuando Perseo va a buscar, digamos, a la Medusa, se va con Talo, que es este soldado que se va apartando las moscas con esa especie de cola de caballo. Sí, es sí, el, sí. El personaje sí. Griego con más carisma de el todo. Murió creo que este año, sí. Tim Pigott Smith. ¿Sí? Sí, sí, sí, murió recientemente. Pues está este que es el capitán, digamos, de las fuerzas, el hoplita, digamos, jefe, que va con Perseo. Y luego están los 5 o 6 griegos random que van a morir. Vale, ya sé por qué va lo de Star Trek. Esto me recuerda al típico desembarco de Spock, Kirk y 6 tíos más en un planeta, que solo vuelven Spock y Kirk. Básicamente. La carne de cañón ha existido desde las películas de Tarzán, hombre. ¿Cuántos porteadores? Aquí me recordaba muchísimo a Star Trek, no sé por qué. No tienen otra función en la peli nada más que morir, pues bueno, con cada una de las criaturas de Harryhausen, ¿no? A uno lo mata un escorpión, a otro lo mata un perro con dos cabezas, sí, a Medusa Dios, creo que sí. Se carga un par de ellos. Sí, hasta que quedan 2 o 3 que vuelven o solo Perseo, claro. Nadie lo mata Calibos. Creo que el último que muere, ¿no? ¿Verdad? Sí. Además de lo cuando, de la... cuando digamos Calibo clava su tridente ese en la cabeza de Medusa, salen 3 escorpiones gigantes, empiezan a luchar contra ellos, y cuando ya han ganado a 2 escorpiones gigantes, que el otro ya no aparece más, Calibos le clava el tridente por la espalda a este Talo. Mira, a raíz de esto de los escorpiones, los escorpiones salen de la sangre de Medusa porque no pudieron introducir que Pegaso salía de la sangre. Entonces, ahí lo sustituyen y dicen, bueno, porque sean los escorpiones los que salgan de la sangre. Bueno, ese trozo está muy bien. Yo creo que esta película la recordamos sobre todo a partir de cuando van a ver a las brujas. Es que el principal problema que tiene esta película, yo creo que es lo muchísimo que tarda en arrancar y que tardan en empezar a salir las criaturas de Harryhausen. Aparte de... Bueno, empieza con un terremoto, ¿eh? O sea, con la destrucción de Largos y el sí que verdad que el Kraken, hay que reconocer que es un bicho que no llama la atención, es un bicho feo. Medusa es más el centro de la película y eso que es más pequeña, pero Medusa es mucho más atractiva como criatura que el Kraken, eso es cierto. Claro, es que el Kraken es fuerza bruta y Medusa es que digamos que tiene más poderes, porque además la tía es un lince con el arco, ¿eh? Donde pone el ojo, pone la flecha explosiva. No, pero no solo eso, o sea, es que a nivel también de planificación de escena, de efectos especiales, la escena de la Medusa es una maravilla. Hay del Kraken se le ven las costuras un poquito más de lo que sería deseable, ¿eh? Y hay una cosa que hablamos nosotros un poquito en privado. De cómo el personaje de Medusa ha llegado un poco al colectivo de algunos directores, porque si os fijáis cómo se mueve con esos brazos delanteros, me comentaba Scal, que es cómo se mueve el personaje de The Ring y otros tantos de cine de terror. Medusa, digamos que tiene una cola de serpiente, pero ella realmente camina con los brazos cuando va bajando escaleras. Entonces, entre que tiene las medusas, o sea, las serpientes, que le van tapando la cara y que va bajando con los brazos, da la impresión de que sea la protagonista esta de la que sale del pozo de The Ring. Uh-huh. Es que no me acuerdo cómo se llama. Y Samara, ¿eh? Bueno, la de The Ring. Sí, Samara. Yako, Samara, sí, alguna de estas. Y es que da la impresión de ser un fantasma de estos japonés. Sí, es que si una vez que lo dijiste dije, hostias, es que tienes toda la razón, ¿eh? Yo, o sea, creo que está... Si ves el fotograma que va con el arco, no se ve, pero si tú ves la película, la escena en la que está bajando las escaleras, es que dices, hostia, si esto parece The Ring. Yo además, cuando me lo comentaste, yo no había caído y luego empecé a darle vuelta y digo, y ten en cuenta que la chica de Ring, cuando mira a sus víctimas, las víctimas quedan petrificadas del horror ante la mirada, mira, como Medusa. Uh-huh. Entonces, claro, tiene muchísimo más relación de lo que a priori parecía, no solo por el movimiento, sino que, Dios, sí que a lo mejor la mitología, como deriva en otras... Claro, no, a lo mejor allí en la versión mitológica de Medusa se transformó y quedó como el fantasma ese del que luego se reactualizó y apareció como la chica hasta del pozo, a lo mejor. Pero es verdad, dije, ostras, si los miran y quedan como una mueca de terror, paralizadas totalmente como si fueran de piedra. Sí. Uh-huh. Pero aparte, Medusa, lo que es la concepción del movimiento que iba con los brazos moviéndose, eso lo sacó Harryhausen de la película esta de La Parada de los Monstruos, de Freaks. Ajá. Uh-huh. Hay un personaje, claro, que acordáis que en esa película salen actores deformes, son reales. Entonces había una de las personas que iba andando solo con los brazos. Entonces lo vio, le impresionó tanto que dijo, bueno, pues vaya arrastrándose con los brazos a la Medusa y con el cuerpo de serpiente, que realmente el cuerpo de serpiente no se mueve como una serpiente, se mueve más como un gusano gigante, así como se va arrastrando, no realmente como una serpiente sinuosa, sino que eso va avanzando con los brazos y arrastrándose un poco así, como así un poco con a la fuerza, vamos. Es raro el movimiento de cuando el plano en el que se centran en el movimiento de la cola de Medusa, la cuando se mueve raro. Como serpiente, es raro porque sí. Parece como un muelle que encoge y estira, no el movimiento sinuoso, claro, que tú dices de la uh-huh. de la serpiente, pero sí, es sí. El único que a mí quizá me chirrió un poquito. Luego lo demás yo sigo flipando a fecha de hoy porque no sé cómo lo hizo. O sea, yo la técnica de trabajo de Harryhausen pues la he visto en 50.000 documentales y bueno, tú la explicas también muy bien en la tesis, ¿no? Pero no me puedo imaginar cómo rodó a Medusa, o sea, cómo iba tirando fotograma a fotograma con la iluminación para que cogieran las llamas del fuego. O sea, a fecha de hoy me paro, estaba viendo hoy la escena porque yo la he visto un poquito antes de empezar a grabar la peli, ¿no? Y digo, pero bueno, ¿cómo Leche lo hizo? O sea, porque es que las llamas, o sea, los reflejos de las llamas en el cuerpo de Medusa son perfectos, y si no lo son, yo no soy capaz de... Sí, bueno, eso era un foco de color el rojo con un filtro. Lo que pasa es que delante del foco había como una ruedecita con pinchos. Entonces la ruedecita, por esos huecos, salía la luz roja. Entonces la ruedecita la iba girando, entonces en cada fotograma girabas un poquito, la luz cambiaba. Entonces no era siempre las mismas llamas. Entonces, si eso va grabando fotograma a fotograma o cada dos fotogramas, Si luego lo miras, parece como que la luz titila así un poco la luz. Eso ya lo había experimentado eso antaño en sus producciones así en casa y todo eso, porque lo había experimentado muchísimo. Pero imaginaros, o sea, la de meses que se pasó él dentro del estudio, en solitario, con el muñeco, es que yo creo ese tipo, esos periodos, esos elipsis de trabajo que tenía el Harryhausen dentro con los efectos especiales, solo él sabrá lo que sufrió. Y yo, que tengo experiencia también en el campo ese del stop motion, que también he pasado muchas tardes ahí con los muñecos y todo eso, sé cómo funciona, sé la mecánica y sé hasta qué punto estás casi a punto de volverte loco, porque o se te mueve el muñeco, o si el foco se te no sé qué, tal y que cual, porque imaginaos que empiezas a grabar fotograma a fotograma y luego no ves el resultado hasta que terminas tus horas de trabajo. Con Medusa hay un momento en que deja de ser trabajo y pasa a ser ya una relación, ¿no? Sí, sí, claro. Es que Medusa fue la razón por la cual él quiso hacer Furia Titanes. Él ya quería hacer Furia Titanes, la historia de Perseo y la Medusa en los años 60. Lo que pasa es que pasó por muchos altibajos, porque en principio quería hacerla incluso antes de Jasón y los Argonautas. Y él tenía mucho boceto, era una criatura que a él le encantaba. Y en Sinbad y la Princesa, la película está de los finales de los 50, hay un personaje que es como una danzarina así India, exótica, sí, que tiene como cuatro brazos. Que claro, a él le gusta mucho ese personaje porque él decía que los cuerpos así sinuosos con apéndices así móviles pues le daba mucha quedaba muy bien en pantalla esa animación, porque igual que los dinosaurios están todo el rato moviéndose la cola, si un dinosaurio a lo mejor está quieto pero se mueve la cola, todo el momento ves que está vivo. Entonces todo eso le gusta mucho y él decía, ostras, esto como personaje va a ser la bomba. Lo que pasa que fue un poco una tontería, porque en los años 60 el Perseo, que en inglés es Percy, y Percy, Pisi, no sé qué leche pasaba ahí en América, pero Pisi era como, es una forma de decir aquí mariposón en América. No sé, porque Pisi o Pussy, entonces se parecía mucho ese nombre. Pues por esa razón, pues la producción esa se paralizó. O sea, imaginaos tú qué cosas más tontas. Pero decía, claro, voy a poner aquí la historia del mariposón y la medusa, ¿no? Y entonces luego retomaron la historia tiempo después, pero ya estaban metidos en la producción de la segunda parte de Sinbad, que como había tenido mucho éxito, pues seguirían haciendo la secuela, y no fue hasta el año 70 y pico al final cuando retomaron el proyecto, fueron a Columbia, los de Columbia dijeron, esto lo va a hacer tu abuela porque esto es muy caro, y Metro-Goldwyn-Mayer dijeron, venga, nosotros sí que lo hacemos, te ponemos 15 millones de dólares, pero bueno, los 10 millones sería para el reparto, vamos, y él tuvo que sufrirlo, vamos, no sé. Imagina que la medusa tiene en la cabeza 12 serpientes. Tiene una serpiente en el brazo también que se movía. Se iba moviendo con los brazos. Tenía, yo qué sé, en cada fotograma se podía pasar media hora ahí moviendo. Es que es una barbaridad. Sí, por eso tiene tanto trabajo artesanal. Sí, sí. Ahora, por eso yo cuando veo la película veo no solo la historia, el efecto, sino veo lo que hay detrás, también por deformación profesional. Entonces valoro mucho eso. Entonces a veces me peco un poco de entusiasmo cuando veo estas cosas y cuando alguien dice, pues esto nació vieja, pues no sé qué, digo, No, a ver. Nosotros le tenemos mucho cariño a la película y yo la encuentro entretenida. Lo que sí que es cierto es que, digamos, a las nuevas generaciones se les puede hacer pesado. ¿Por qué? Porque no entienden qué hacen esos abuelos ahí hablando de los mortales y tal, eso para por un lado, y luego pues porque los efectos cantan bastante, o sea... Pero fíjate, Cal, pero la película falla... Espérate un momento, pero falla en lo mismo en lo que falla, digamos, las películas siguientes. Las nuevas, que tiene un argumento de mierda, uh-huh. Y los efectos especiales están sobreexplotados, creo. Sí. Pero es que es diferente. Fíjate, ya te digo, tengo el ejemplo muy cercano, porque ya te digo, la he visto esta tarde, la he visto con los niños y me he entretenido en preguntarle su opinión, ¿no? Y la película, vamos a ver, si la película les hubiera divertido, porque mis hijos tienen experiencia en ver este tipo de películas porque su padre es un friki coñazo. O sea, mis niños han visto Jason y los Argonautas, han visto, en fin, otro tipo de cine con esta animación y no echan cuenta del tipo de efectos especiales que están viendo. Uh-huh. Porque la historia les entretiene y quieren saber qué les pasa a los personajes y las criaturas forman parte de esa historia. No les llama la atención. Ahora, cuando se han enfrentado a Furia de Titanes, el problema es que la historia les ha aburrido enormemente. Porque la película tarda una hora en arrancar. Pasan ciertas cosas, pero la película esta tú la remontas y la dejas en una hora veinte, una hora y media, Y la película va como un tiro y son escenas de criaturas de Harryhausen una detrás de otra y se puede montar para que siga teniendo todo el sentido del mundo. Y yo te aseguro a ti que en ningún momento ninguno de mis hijos hubiera dicho ¡uy, qué mal hecha está! Porque se hubieran divertido, porque se hubieran preocupado de ver a ver qué le pasa a Perseo, a ver si es capaz de... ¡Uy, qué le han dicho las brujas! ¡Uy, qué guay! Ahora tiene el caballo alado. ¡Uy, que tiene que ir a por Medusa! ¡Con leche, que se encuentra el perro de dos cabezas! ¡Joder, que ahora tiene la lucha contra los escorpiones! Pero este tío, qué inútil es, que no es capaz de deshacer el nudo de una bolsa. O sea, el final boss, comentaba. Se hubieran involucrado en la historia, porque los he visto hacerlo con otras películas, con este mismo tipo de. Con estos mismos valores de producción. Y te aseguro que si la película ha llegado al punto de la medusa, no los hubiera aburrido, hubieran visto la escena de la medusa como la veo yo 30 años después, ¿no? Porque para mí es una peli que le tengo muchísimo cariño y que sigo viendo a pesar de que veo todos estos fallos. Pero hubieran visto la escena de la medusa como mismo la veo yo, flipando, diciendo, joder, qué bien hecho está, joder, qué bicho, o sea, qué peligro tiene el Perseo, a pesar de que Perseo tenga la misma cara, enfrentándose a la medusa que dándole un beso a Andrómeda. Sí, sí, eso es verdad. Ese es otro punto flaco de la película. Claro, te cuesta empatizar con un actor tan malo, las cosas como son. Sí. Pero yo creo que el problema principal que tiene esta película es que le sobran 40 minutos de dioses hablando y contando rollos. Era una forma de narrar muy, muy diferente. Tener en cuenta que eso se estrenó tarde. Ya he comentado por qué se tardó tanto la producción. Ya se había estrenado La Guerra de las Galaxias. Dice, esto fue después de La Guerra de las Galaxias. La Guerra de las Galaxias, el ritmo que tenía tan frenético y tal que cual, que ya la primera escena entra el Darth Vader y tal que cual. Claro, cuando esto se estrenó, pues fue bien. Pero claro, no causó el mismo impacto que La Guerra de las Galaxias, porque el ritmo había cambiado. La gente ya se había acostumbrado a otro tipo de narración. Y entonces, claro, tú ves esta película y sí que nota cierto aire como muy televisivo, que tarda un poco. Yo creo que se aprecia más de mayor, aunque yo también de pequeño, a mí como me encantaban los bicharracos, pues me encantaba esta película. Pero sí que es verdad que, claro, la película Harryhausen le gustaba mucho las historias esas clásicas, narradas de cierta forma. Eso de la ciencia ficción a él no le iba para nada. Entonces, claro, pues esta película, lo malo que tiene es eso, es que a lo mejor se estrenó en un momento en el que a lo mejor no encajaba con los gustos de la gente y esa narración está un poco pasada de moda. Que a lo mejor se hubiera estrenado 20 años antes y hubiera sido la bomba. Pero fíjate, Manu, no hace mucho, como íbamos a hablar de Harryhausen en el programa y tal, estuve viendo El monstruo de tiempos remotos. Uh-huh. Es una película cortita. Sí. Evidentemente es clásica, no sé si es de los 60 o de los 50. Además, en blanco y negro y todo, ¿no? Sí. Y sin embargo, la película va como un tiro. Claro, sí, incluso la de Jason y los Argonautas, que de los 60, el ritmo es muchísimo mejor que Furia Titanes y la gente la acepta mejor por su ritmo. Es eso. Lo pasa, claro, Furia Titanes ya en un momento la compara en esa época y claro, imagínate el tiempo remoto, en ese momento esa película pegó muchísimo, si de ahí viene todo lo de Godzilla. Los japoneses crearon Godzilla después de ver El monstruo de tiempos remotos y todo eso. O sea, fijaros la influencia que tuvo. Yo de todas formas considero que es que claro, la historia que cuenta es tan rica en tantas cosas que quizás recortarla tanto lo harán también hubiera sido un poco desaprovecharla. Quizás lo mismo, pero con otro enfoque, no lo sé, porque claro, ya sabemos que los ritmos cambian mucho año tras año. Porque tú ahora mismo... Pero a la hora de recortar, Ignacio, mira, tú lo sabes como yo, tenemos unas cuantas escenas de Perseo volando sobre Pegaso que aparte de estar muy mal integradas, porque es que están muy mal integradas, porque no se puede hacer de otra manera, se ve la transparencia. No hay una correlación del movimiento de cámara con el movimiento del personaje que va volando, ¿no? Eso pasa en muchas ocasiones en esta película. Desde una gaviota que sale volando al principio hasta cuando Perseo va volando en Pegaso, pues hay una serie de... Cuando van en busca de las tres brujas, es una escena que se hace muy larga y es plano tras plano tras plano del grupo de Perseo y este grupo de griegos que lo acompañan, que si ahora avanzan hacia el monte, que si ahora suben el monte, que si ahora tienen un plano chorra en el que dice hazte cargo del búho. Y la película está plagada de todo este tipo de planos que no aportan nada. Entiendo lo que dices, no, vale, no te comas la historia, pero en general la película es morosa a la hora de arrancar. Le cuesta avanzar. Sobre lo que estás diciendo, mira, en el caso de Pegaso, joder, es Pegaso, es que tiene mucha importancia en la trama. Le dedica el tiempo que en su momento consideró apropiado. Y el tiempo de Búho, yo por lo que he leído, y Manu está aquí para decir si es correcto o no, se metió también un poco al calzado tras el éxito de La Guerra de las Galaxias, el personaje de Búho. Entonces también meter un personaje ahí por algo y luego no darle uso... Sí, bueno, hay que verlo en contexto. Sí, él no tenía... fue un poco por obligación, lo del Búho. Él no quería meter un personaje ya que hiciera gracietas. Sin embargo, siempre dijo que lo del Búho fue antes de R2-D2. No sabemos a quién creer. Ellos dijeron que, claro, que la producción empezó en los 70 también de Furia de Titanes, que tuvo mucho tiempo de preproducción. Nada, ellos dijeron que no tiene nada que ver. No lo sabemos. Sin embargo, sí que es verdad que es el personajillo que llama la atención porque es graciosete y tal, pero realmente no hace avanzar la historia tampoco. Él es como una mascota de Disney, esa que ponía siempre para vender luego monigotillos. También, claro, es que eso también a los productores les interesaba también porque ellos querían que llegara a más público, porque al tener más presupuesto tenía más riesgo luego de no recaudar lo deseado. Entonces ahí tuvo que hacer muchas concesiones Harryhausen, entre ellas lo de poner al Búho. Sin embargo, el Búho, bueno, pues está ahí, es graciosete, tal. Y sí que es verdad que luego el remake se ríe mucho del personaje. Mucho de él. No entiendo por qué, porque la película es una chufa. O sea, ríete tú del guionista del remake, no te rías de una película anterior de los 80 cuando... Era otra época, es que me pareció muy de muy mala educación hacer un remake y encima reírte de la anterior versión en vez de ensalzar sus valores por los cuales tú has querido hacer un remake. Y luego en Ira Titanes vuelven a reírse otra vez del Búho. Digo, ya, iros por ahí, hombre, ya. Yo que sé que el Búho es un personaje, que es un efecto especial, es que es como si, ay, Dios mío, el Búho fastidia toda la película. Pues chico, pues sí que es verdad que no aporta excesivamente. Pero chicos, si la película dura 1 hora y 40, tampoco es que dure 3 horas. Que ahora te metes ahí, yo qué sé, cualquier director ahora te pone los Transformers y vas a estar 2 horas y media contándote la chufa entre un robotito y otro. Eso sí que me parece excesivo. En este caso, claro, tarda mucho en avanzar la historia porque ellos seguían empeñados, Harryhausen, en narrar la historia como lo hacían antaño. Y el ritmo había cambiado y ellos no se dieron cuenta. Por eso cuesta. O sea, que sí que tienes parte de razón. Hombre, Búho no es un Jar Jar Binks, que la gente no... No, yo creo que no llega a las conclusiones. No, no es tan asesinable, pero... Yo tampoco me centro en Búho. Para mí el problema no es Búho. Ya digo, es la forma de narrar. Yo creo que hay escenas que se resuelven con una sucesión muy, muy larga de planos, que cuando tú puedes mostrar el mismo recorrido le vas arañando minutos al metraje. Claro, como cuando está volviendo en el Pegaso, Perseo, para rescatar ya por fin a Andrómeda, y se tira rato y rato y rato sobrevolando riscos. Uh-huh. O sea, eso también te sobra. A lo mejor tienes 2 minutillos ahí que dices, ¿para qué? Ahí tenemos que... O sea, él tenía el personaje del Pegaso, y el Pegaso que transmite la majestuosidad en el vuelo. Entonces, claro, si no te recreas en la animación del Pegaso volando, es lo que quería. Él estaba también... Aparte de la Medusa, el otro personaje que más le gustaba era Pegaso, Harryhausen. Entonces, claro, es como si tú haces una película y contratas a una actriz que te gusta, ¿qué vas a hacer? Pues lucirla. Pues en este caso es lo que quería, que se lucieran los personajes. Entonces, fragmentaba la escena para poder lucirse esos personajes. No como luego, por ejemplo, pasó en el cine posterior a los 80, donde los efectos especiales, los monstruos, por ejemplo, que sean, ahora me viene a la mente, Howard el Pato, una cosa así, que sale en nada. En Piraña sale un monstruito, sale 10 segundos. Aquí se nota que él tenía amor por los personajes, entonces, claro, le dan más protagonismo que a los propios humanos. Sí, pero si el protagonismo de las criaturas a mí personalmente no me molesta, pero por ejemplo la escena que estás comentando, evidentemente te tienes que recrear en Pegaso, al fin y al cabo es uno de los, yo qué sé, es uno de los mayores valores de la película, ¿no? Joder, el caballo sí. Alado, tal, pero lo has hecho en la escena en la que Perseo lo doma. Uh-huh. Ya lo has hecho, o sea, esa escena en el cine posterior ya estamos hartos de verla. La hemos visto en el mismo Harry Potter no hace demasiados años, cuando consigue montarse en lo alto del grifo. Claro que te recreas como director, porque muestras el logro y la criatura y te recreas en una serie de planos aéreos, pero ya lo has hecho. No lo vuelvas a repetir 3 veces a lo largo de la película. Entonces es un fallo de narrativa. ¿Tú qué dirías que es? Yo creo que es un fallo de narrativa. Creo que la película es muy, muy, muy morosa a la hora de arrancar, de avanzar. Sin necesidad. Y luego, sin embargo, se acelera. Luego llega un momento de la película en el que va todo continuo, después de las brujas. en las que los parones los veo necesarios porque te están contando la historia, ¿no? Una historia, porque al fin y al cabo de lo que se trata es que te cuenten una historia. Y te están contando la historia de Medusa y estás viendo los piques entre los dioses y entiendes el porqué de las cosas. Esas escenas no me molestan, pero sí creo que hay un montón de planos que no aportan nada, que ni siquiera son de criaturas, o sea, ni siquiera son planos de efectos. Y sin embargo, no, y abundan sobre lo mismo. De hecho, bueno, el mismo Kraken, los planos de cuando el Kraken sale al final son exactamente los mismos que al principio, no están reutilizados. ¿Que si están reutilizados, te refieres? Sí, el Kraken. No, hombre, el tiro de cámara es muy, muy parecido, pero porque eso, por lo que yo te decía, es la forma de la puesta en escena para hacer los efectos especiales, pues plano general, plano medio, de izquierda a derecha, pero el entorno donde está, o sea, el escenario es totalmente diferente. Y aparte, él quería hacer otra cosa totalmente distinta a la que salió en la película al final. Lo que pasa cuando que cuando Poseidón está abriendo la puerta del Kraken, sale el Kraken, se ve la cola, se ve Poseidón con la sí, boca. Sí, eso sí que puede ser que eso sea. Eso se demuestra dos veces, es cierto. Sí, sí. A mí me da la impresión de que son exactamente el mismo plano. Y a eso voy. No hasta llegar al punto de repetir el plano, que eso se puede entender por ahorrar en producción y tal. Con mano hacía, Roger Cohn. Claro, pero repetir la secuencia, o sea, por ejemplo, repetir la secuencia de vuelo de Pegaso para lucimiento del efecto y para lucimiento de Pegaso, pues en una película que ya le está costando avanzar, a mí personalmente me... En fin, no, ya digo, no es una crítica brutal. A mí la película me entretiene, a mí la película me divierte y le veo todos los valores que tiene. Pero creo que podría ser una película que hubiera envejecido bastante mejor con el mismo material que tiene, no rodándola de otra manera, no. Creo que tiene problemas de montaje o de narrativa, como lo quieras llamar, pero creo que es una película que le cuesta avanzar. Igual es que la escena del principio se la querían ahorrar y solo habían grabado, digamos, que liberaban al Kraken al final de la película, y al principio simplemente con una voz en off ya sobraba. Hombre, si en realidad el periplo de Perseo... En realidad es ir y matar a Medusa. Eso pasa, claro, tú en una película se pone que vas a matar a Medusa, dices, es muy simple, tienes que poner impedimentos para que el héroe logre su objetivo, meter personajes para hacer una trama que sea más o menos interesante. Pero eso, pues no puedo defenderla, pero claro, eso pasa también, yo qué sé, en Indiana Jones, dices tú, pero si al final cogen y abren la... ¿no? Sí, Indiana Jones no pasa nada. Realmente no pasa nada. No pasa nada en la película, simplemente tú acompañas al personaje, pues te pones en su piel. En ese caso, con Indiana Jones, te identificabas más que aquí nos identificamos con Perseo, por lo que habéis comentado. Pero se trata eso de vivir una experiencia diferente. En ese momento, claro, lo que es la mitología está poco tratado en el cine, en ese sentido. Bueno, señores, yo ¿os acordáis de...? Os pedí ya brevedad, unos minutos sí. Ya para ir terminando. Ramos, Perseo, si os acordáis de un juego que a mí me gusta mucho, que es el Age of Mythologies. Tienes el héroe Perseo que lo puedes conseguir también, lo puedes comprar, y tiene su ataque de sacar la cabecita de la medusa, claro. Y vas congelando a los enemigos, y era igual que la película. Vamos. Pero no le cuesta un rato sacarla de la bolsa, ¿no? Tú le das y lo saca directo. Pero porque ya tiene práctica. Tú ten en cuenta que cuanto más la metes y la sacas de la bolsa, pues más... esto que comentamos de la bolsa es porque Perseo, antes de llegar al Kraken, ¿no? pues se puede haber preparado la bolsica ya, desatar el nudo, ya tener la cabeza preparada, pero no, decide desatar el nudo delante del Kraken, y un nudo super, debe ser marinero o algo así, porque se hace el pobre mozo un lío, la cabeza sale volando. Bueno, pues es un poco eso. A mí me chocó un poco, Manu, tengo que reconocerlo, a pesar de que a mí la película me parece una auténtica preciosidad. He disfrutado muchísimo viéndola hoy como la vi en su día, y me parece una pequeña maravilla, con todos los fallos que pueda tener, a los cuales yo quizás he pasado por alto y Logran ha estado un poco más atento, ya que sus hijos también han sido un poco críticos de la película, ¿no, Logran? Sí, ya te digo, ya les pedí su opinión, y bueno, si Albert lo ve conveniente, pues que pinche la opinión de los niños, también para que veamos qué tal les parecen estas películas a las nuevas generaciones. Vamos a dejarlo como los extras, ¿no? Después de los créditos ponemos el audio de tus niños dando sus impresiones de Furia de Titanes. Y ya os exhorto rápidamente, ¿qué tenéis más que decir? Dos minutos os doy, si tenéis alguna cosita más que decir. Nada, yo por mi parte me gusta más esta película que las nuevas, le tengo cariño. El protagonista de las nuevas tiene el mismo carisma que el de la vieja, o sea, cero, con lo cual por ahí no perdéis nada. Y simplemente los efectos especiales sí que son completamente diferentes, todo en 3D, bichos más grandes, más fuertes, más extras que mueren, o sea, de todo, pero yo sinceramente prefiero la clásica. Bueno, pues yo, a pesar de que he sido el más crítico, también te puedo decir que a mí esta película me parece fantástica, la verdad es que me lo parece, me lo paso muy bien con ella, desde luego era de mis favoritas de Videoclub de la época, y a pesar de verle los defectos, que creo que los tiene y que están ahí, me sigue pareciendo una pequeña maravilla del cine, un legado de este artista que era Harryhausen, que creo que no puede ser más completo y más. Si este es el legado que nos quería dejar cinematográfico, vuelvo a decir lo mismo, ¿no? Yo creo que con la escena de la medusa ya no se puede ir más allá en todo lo que es animación stop motion y bueno, ahí lo tenemos, una pequeña parte de la historia del cine que creo que todo el mundo por lo menos debería visitar una vez. Exacto, yo creo que forma parte de los clásicos del cine, de esas obras que te gusten o no, pues yo creo que no queda más acercarse, porque aparte es bastante fiel dentro de lo que cabe, dentro de los estándares actuales de Hollywood, de adaptaciones, de cosas así, de mitología, bastante fiel a la historia, cosa que no hizo luego la secuela. Creo que es que hemos rayado solo la superficie de lo de la película, o sea que si por mí hubiéramos estado aquí 3 o 4 horas, eso está claro. Porque es que me da la impresión de que acabamos de empezar de hablar de la película, ojo, ¿eh? O sea, solo deciros pues simplemente eso, que yo creo que tiene muchos detalles esta película dignos de comentar, sobre todo que tiene el ritmo muy lento, es una película que a lo mejor está hecha para otra época, de un ritmo diferente, con unos efectos especiales que ya empezaban un poco a resultar obsoletos, pero tiene algunos puntos de modernidad que comparados con la versión, por ejemplo, cuando sale la madre con su hijo en la playa, al principio salen ellos desnudos, ella le sale dando el pecho, sale el Perseo como las esculturas griegas, así destapado, no sé qué. Luego fijaros en el remake, donde salen todos los personajes tapados, hasta las mangas. Eso sí, matan a todo Cristo. Sangre y violencia, pero sexo poco. Y en ese sentido, Harryhausen... Pechos, yo creo que a día de hoy no se puede poner un pecho en ninguna película. Pues sale aquí pelo, en ¿no? Furia Titania 81 sale un pecho. Sí, dos. Sí, quizás la nueva es más gran guiñón, ¿no? Lo gran que es más. Sí, bueno, es que la. Madre. Es que la nueva sí que no importa de cogerla. ¿Eh? No. Yo dije, bueno. Es que es un horror. Lo mejor que se puede decir de esta película es que hace mejor, claro, el clásico, desde mi punto de vista. Yo fui al cine porque me gusta también los monstruos, a ver qué tal la habían hecho. Y dije, pero si es que me importa un pito ya el final de la historia. Era como que había salido tanto efecto especial que no se disfrutaba. Y al final te daba igual si el Kraken moría, si comía el otro. No sé. Bueno, Manu, a pesar de que hemos rayado la superficie, que creo que se puede considerar así, llevamos ya más de una hora, creo. Sí. ¿No? Y yo te diría, si alguien quiere pues, saber un poquito más de ti, si tienes alguna página web, también insisto, la tesis doctoral que escribiste es Arquetipos Imaginarios, las claves del cine fantástico de aventuras de Ray Harryhausen. Creo que esto se puede descargar, yo es que tengo la suerte sí, de que me lo regalaste. Sí, se puede descargar en la página de la Universidad Politécnica, pero bueno, tú pones Ray Harryhausen, Manuel Ferri, tesis, y yo creo que aparece el PDF. Si pones el título Arquetipos Imaginarios, Aventura Harryhausen, te sale ya directamente el PDF para descargar. Se puede ver en una tablet así cómodamente. Y bueno, y si no, pues tengo un blog, pero vamos, que manuelferri.com, pero tampoco es que lo tenga muy actualizado, pero a través de ahí se puede poner en contacto conmigo o por Facebook, lo que sea, por si alguien necesita que le pase el texto o lo que quiera. Y eso, y nada. Y de mi vida, pues eso, stop motion y cine. Y ahora espero pronto videojuegos, no sé, lo que haré. Y que tenemos, muchas gracias, que nos hizo llegar el compañero Fran de Orihuela, nos hizo llegar unos imanes. Muy chulos, con portadas de videojuegos. Los pondremos en Twitter. Yo creo que ya puse el mío. Pero no, son una pasada. Pues me estoy perfeccionando. Tengo ahora una galería ahora y estoy cada vez haciéndolo más grandes. Estoy ya en plan DIN A3 y más grandes con capturas de videojuegos en tamaño colosal y carteles de cine. Bueno, ya os enseñaré. Bueno, son una pasada. Desde luego, de todas maneras, déjame un pequeñito apunte, Ignacio. Uh-huh. Estamos hablando de la tesis doctoral de Manuel Ferri. Que la gente no se asuste por las palabras tesis doctoral, ¿eh? Son 500 páginas, pero la lectura es una auténtica pasada. O sea, yo me prácticamente la devoré en 5 o 6 días y disfrutando muchísimo. Al que le interese el cine y al que le interese Harryhausen, por supuesto, es algo que debe de leer. Que ni muchísimo menos es literatura pesada, ni académica, es académica por descontado, pero que se hace muy, muy, muy ameno y muy divertido de leer y con una información brutal y que merece la pena. Bueno, yo secundo las palabras de Logara, me parece que está escrito de una manera que es muy comprensible para cualquiera, incluso con mis parcos conocimientos, y es muy interesante todo lo que cuenta acerca de algo que tanto nos gusta y que tantas veces nos habréis oído comentar en este vuestro podcast, que es Fase Bonus. Y sintiéndolo mucho, con todo el dolor de mi corazón, vamos a pasar rápidamente con las despedidas. Logarán, Cal, emplazamos a nuestros oyentes al próximo programa, el 197, donde tendremos esa pequeñita charla sobre cuándo para nosotros murió los recreativos, cuándo para vosotros, para cuando la audiencia decidió que ya no quería visitar más esos salones. Y por supuesto, Manu, Manuel, agradecerte el acercarte aquí, dedicarnos este rato, que ya llevas aquí 2 horas, tus conocimientos, el hecho de que hayamos podido tomar una cervecita en un bar y hablar de que tanto, de todo esto que tanto nos gusta también, hace que esto sea más ameno, más de colegio, más amigable. Y ya sabes que esta es tu casa para todo lo que quieras. Estás invitado para todo aquello que quieras participar. Nosotros contaremos contigo para más ocasiones, porque Jasón y los Argonautas es una película que me gustaría retomar y traer aquí. Y sobre todo también agradecer a Fran de Retro Santo Domingo, ya lo conocéis, Rosón María por Twitter, que también ha sido el encargado de, o fue el encargado de ponernos un poquito en contacto a ti con nosotros. Sí, sí. Y ya sabes, que tu casa para todo lo que quieras. Bueno, ha sido un placer enorme. O sea, se me ha pasado el tiempo, pero volando. Eso es lo que pasa cuando se está a gusto. Así que nada, también para vosotros, audiencia, recordad lo que comentábamos, Retro Zaragoza, que todos los correos, la semana que viene también, en el próximo programa, leeremos algún correíto, todos los correos a programa@fasebonus.net. Y que nos despedimos muy cansados, como podéis estar escuchando, pero ansiosos por volver a retomar otras horitas, otras 2 horitas de podcast, para poder compartir estos momentos que tanto nos gustan con todos vosotros. Así que nada, ¡hasta luego! Hola, Alejandra, ¿cómo se llama la peli que hemos visto hoy? Furia de Titanes. ¿Y qué tal? ¿Qué te ha parecido? Una porquería, no me ha gustado nada de nada. ¿No? ¿Por qué? Me ha parecido súper aburrida y los personajes parecían de plastilina. O sea, que no te ha gustado nada. Nada de nada. ¿Pero no te ha parecido emocionante? Nada de nada. Ni divertida. Ni divertida. Afraid to die, you swore to me you promised that everything will be alright. You'll be forever with me and walk the final journey. You'll kiss me just like honey. We rest in peace for all eternity.